Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial de verano que estamos haciendo de Confesiones de un Jugador Unplugged. No es el programa 18 en sí, pero bueno, ahí estamos. Lo que pasa es que, como ya sabéis que en esta época es cuando la gente se va de vacaciones tradicionalmente, y aprovechando ahora que como ya sabéis, Confesiones de un Jugador pasa a ser quincenal por una temporada también, para que Ravenflow y el resto del equipo pues se tome un merecido descanso, pues nosotros que tenemos unos cojonazos como cabeza de enano, nos hemos dicho pues ahora volvemos nosotros después de haber estado ahí dos meses rascándonos la panza, también en parte debido a dificultades técnicas, ¿no? que imposibilitaron al final del programa 18. Bueno, el programa 18 pues saldrá, pero saldrá bueno, en otra forma, ¿no? Distinta a la que teníamos pensado. El caso es que nos hemos dicho, oye, pues ya que estamos aquí de medio veraneo, pues vamos a hablar, vamos a cascar durante unas cuantas horas del verano, ¿no? Y de todo lo que conlleva. Porque en verano se aprovecha uno para hacer un montón de cosas, sobre todo eminentemente jugar, pero yo creo que tenemos grandes recuerdos de esta época del año, y estoy seguro que estos dos compañeros y sobre todo amigos que nos acompañan hoy pues van a tener mucho que contar al respecto. Aquí lo veo pedaleando con su BH silbando la sintonía de verano azul. Señor G. Baudan, muy buena. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Verano huele a vacaciones santiana, verano huele a bikini, verano huele a loción solar, capilar y anal, y sobre todo a helados, videojuegos, recuerdos y batallitas. Vaya que sí. Oye, de repente me apetece un polo Drácula, pero vamos, muy, muy intensamente. A mí también. ¿Tú eras de polo Drácula o de Colayet? Yo era de Frigopie, Frigodedo y Polo Drácula, pero sobre todo de Frigodedo porque me pareció muy ridículo y estúpido el nombre, piénsenlo amigos, Frigodedo, claro. Y era un dedo, bueno, y el Frigopie era un pie como su nombre indica, igual que el Mico Lápiz, ¿qué otra cosa podía ser sino un lápiz? Geniales, locura pura, pero bueno, de todas formas había helados auténticamente esperpéndicos, pero me acuerdo que uno que era una cara, que la nariz era un chicle, no me preguntes cómo se llama, porque tal cosa, la verdad que no recuerdo. Espectaculares. Igual era el Mico Amigo o algo así, no sé. Como... El Mico Forever Alone. Frigo Careto. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo ni quiero acordarme. Polo Drácula Forever, amigos. Sí, señor. Y mira, precisamente en el carrito de los helados está aquí nuestro amigo Dave Lord, que está aprovechando para enfriar las birrachas. Pues sí, sí, alguien se tiene que preocupar de poner cerveza en frío, porque claro, mucho polo, mucha historia, pero yo quiero helado de cerveza. Helado de cerveza. Oye, ¿cómo es que nadie habrá pensado en eso? He visto... tío, no me robéis la idea, es mía. Yo he visto cosas francamente raras. Yo he visto helado de olivas y no triunfo. Yo he visto helado de tortilla de patatas. ¿Eh? He visto helado de paella. Y he visto, os vais a cagar, he visto helado de... Bueno, antes de que os cagáis os explico de qué va, porque a lo mejor no lo conocéis. Hay un plato valenciano de las zonas costeras que se llama allipebre. Os explico, el allipebre es como una especie de potaje de... patatas, ajo y pimiento, pescado, ajo, pimiento, guindilla, lleva picante, y dependiendo de la zona se pone o bien pescado, que suele ser merluza o algún tipo de pescado blanco, o anguilas. Joder. De pequeño mi abuela lo hacía con anguilas, tengo que decir que está muy bueno. He visto, caballeros, he visto helado de allí beber. Dave Lord, te cedo la idea para que... Ah, no, que ya lo has visto, ese helado, que ya existe. ¿En serio? Sí, existe, de verdad, existe. Igual que existe el helado de Boquerones en Milagro. ¿Helado de Boquerones en Milagro? Bueno, vamos a ver, nos estamos yendo del lío. Pero no, yo te cedo, Dave Lord, el helado de cerveza. Yo creo que podemos hacer una patente de los tres amigos del helado de la cerveza. Vale. A mí me parece muy bien que hagamos helado de cerveza, porque además para acompañar el helado de Boquerones en Milagro... ¡Oh, Dios! Y el helado de aceituna va a venir... ¿Y el helado de patata frita? Un helado de patata brava, se ha puesto. me quedo con el frigodedo. ¿Te quedas con el frigodedo? Sí. También. Me pido un colayet que hace tiempo... Bueno, además, tenían premio en el palito, ¿no? Esto sí, bien. Sí, te solían dar uno gratis. Bueno, solían. O un frigoculo, que también podría ser. Frigoculo, bueno. Frigoculo. Mientras no sea otras partes del cuerpo. Pues... No, frigorrabos no. Eso no, para mí no. No, para eso ya están los calipos. Joder. Ya no está. Comerme un calipo. Ya. Acabó. Ya. Hombre, suerte que nunca ha sido muy de calipo. Pues nada, bueno, empezamos a desbarrar pronto, ¿eh? Esto promete. Pues nada, amigos y amigas, bueno, que no me he presentado, soy Darkseid, bueno, ya sabéis, porque estoy... ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Bueno, yo soy el que está siempre dando el coñazo aquí, entonces, bueno, pues ya lo habréis deducido. Así que nada, el programa que os proponemos, pues básicamente es ese, nos vais a escuchar a estos señores y a mí contando batallitas durante un buen rato, hablando de nuestros veraneos potentes y nuestros recuerdos con los juegos durante esta época estival. Vamos a hacer un repaso también a las cosas que podíamos jugar en la época de los 8 y 16 bits, en concreto en los años 1989 y 1990. Vamos a repasar qué juegos se podían adquirir por aquella época y qué opciones había de ocio electrónico por aquel entonces. Y por último vamos a hacer un breve repaso a algunos juegos de temática veraniega para pues inspirarnos un poquito en esta época del año, o si estamos en el crudo y cruel invierno, porque este podcast lo podéis escuchar cuando os dé la gana, pues retratarnos un poco a estos calores veraniegos y el olor a playa y a bikini salir, sudado y bikini sudado. ¿Cómo es eso? Femenino. Ah, ¿hay helado de eso? No, pero si no lo hay que sacarlo ya. Patente, patente al canto. Patente al canto. Vamos a patentar todo aquí. Wow. Pues nada, empezamos el especial de verano de Confesiones de un Jugador Unplugged. Y lo dicho, nosotros vamos a ir preparando las cervecitas y yo me voy apartando un polo de Drácula. ¡Yuhu! ¡Hasta ahora! ¡Mua! Muy bien, pues ya estamos aquí debidamente pertrechados, tenemos nuestros manguitos de piscina y nuestros flotadores y sobre todo, pues como no puede ser de otra forma, nuestras reglamentarias cervecitas. Y pues lo que vamos a hacer es echar un poquito... ¡Ole! No lo he podido evitar, lo siento. ¡Qué ansiedad! Bueno, pues no vamos a ser menos. ¡Ahí, ahí! ¡Darle! Sí, pues yo tampoco. Ay, el sonido que define a un confesor. Efectivamente. Bueno, pues nada, ahora ya estamos full equip. Estamos, así que, nada. Bueno, pues como decía, vamos a echar un poquito la vista atrás, porque, bueno, el verano, tradicionalmente, y sobre el papel, porque en teoría, luego hay gente que tiene otras ocupaciones, pero se supone que es cuando más tiempo tenemos para jugar, para dedicarle a juegos, y así ha sido pues tradicionalmente, ¿no? Obviamente pues cuando éramos críos no teníamos más responsabilidad más que aprobar los exámenes como buenamente pudiésemos, entonces llegaba junio ya, y aquello ya era el despiporre, ya era barra libre para podernos montar ahí el vicio. Luego ya pues bueno, nos hacemos ya señores mayores, un poco más anodinos, con trabajos y responsabilidades, pero aún así pues en principio, como decía, verano es la época en la que uno pues puede aprovechar y dedicarse, ¿no?, a alguno o varios juegos en concreto, ¿no? Pero en definitiva pues para darse al vicio. Entonces lo que a mí me gustaría es que contásemos a todos los confesores y a toda la gente que está escuchando el programa nuestros hábitos veraniegos, tanto los actuales, pero también sobre todo los antiguos, y me gustaría también echar un poco, pues eso, una un poco una retrospectiva de algunas experiencias que hemos tenido en estas épocas, ¿no?, relacionadas con los videojuegos, en las que luego, bueno, entramos luego en profundidad en esto. Podríamos empezar ahora mismo por el presente, por el momento actual. O sea, a mí lo que me gustaría saber es, para este mismo verano, Gebaudan, Deiflor, vosotros, ¿qué planes tenéis en cuanto a lo que es el ocio de videojuegos? A ver, yo por mi parte, yo soy un poco polla boba en este sentido, porque me da igual la época del año, voy jugando así más o menos a lo que puedo y tal, pero yo así en veranito y tal, no sé, si hay bikinis de por medio, estamos hablando de videojuegos, ¿eh? Recuerdo, porque, claro, no, hay que tenerlo en cuenta esto. Sí, sí, en el mundo claro. De los videojuegos y tal, si hay bikinis de por medio y hay pechuga y despelote, pues esos juegos a mí personalmente me suelen llamar un poquitín más la atención. Luego, porque eres un romántico, dilo, eres un romántico. A que sí. Así. Pues donde hay pelo hay alegría, y donde hay despelote hay más alegría todavía. Entonces, ya que no podemos tirar de pajares y exceso para rememorar a las suecas y a todas esas mujeres, pues hay que tirar de videojuego, y yo voy a lo que voy, que son videojuegos de pechugas. No sé cómo va a estar el plantel de videojuegos de pechugas este verano, pero yo creo que alguno saldrá, ¿no? Hombre, yo creo que así el más pechuguil, o por lo menos el, en cuanto a carne, a mí me parece que Catherine o Lollipop Chainsaw, me parece que son así los exponentes en ese sentido, ¿no? Sí. En cuanto a magra para temporada verano. El de Lollipop, este es el de la muchachita esta salvaje. Sierra. Ello es. El de Catherine, creo que el Chicho acaba de hacer una review en el programa 105, creo que es, de Confesiones de un Jugador. Entonces, todos aquellos que queráis saber acerca de Catherine, os mando para allí a escuchar a este programa. Y también sí. En el otro Unplugged, cuando participó Kane, también hizo un comentario del Catherine. Cierto. O sea que ya sabéis, a escuchar ese programa. Y otra cosa, no vamos a ser muy guarretes, o no deberíamos, porque sé de buena tinta que por lo menos hay dos chicas nuevas en el foro que se han registrado, así que tendremos que medir un poco nuestras palabras. Caspito. ¿Sabes? No vamos a hablar de nuestras primeras pajas, que podríamos hablar de ellos junto con los primeros videojuegos, porque van casi cogidos de la mano. Oye, pues eso nos quita medio programa, bueno. Sí, pero pues, ¿cómo que hay mujeres? Yo creo que hay al menos dos señoritas registradas. No se han dado a conocer, pero registradas están, de hace poco. Pero a ver si van a ser bots. Que yo creo que... Espero que no, porque... Ahí hay sorpresa. Espero que no, porque entonces acabo de quedar como un gilipollas, amigos. Sí. Son cosas del directo. Ningún jurado te condenaría. No. Bueno. Estoy sorprendido. Videojuegos, mujeres, un poco raro. Y esto solo en 5 minutos, ¿eh? Esperad a lo que viene, porque el programa promete. Muy bien. Pues entonces, tus intenciones para con los videojuegos este verano es la magra. O sea, la magra, sí. Ni más ni menos. La pechuga libre. Muy bien, muy loable. Creo que sacaremos este tema luego. Luego comentaremos acerca de mozas y carnes trémulas y prietas. Perfecto. Y tú, Dave, ¿cómo...? Bueno, tu trabajo, la verdad es que no te deja demasiado tiempo libre, me parece a mí. Me parece intuir, pero... Sí, tengo mi pequeña parcelita del infierno en mi vida, pero siempre que puedo, pues le saco un poquito de tiempo y, bueno, pues... Pretendo para este verano acabar con la pila de juegos que tengo de la caja X, porque apenas he podido jugar un poco con ella. Y bueno, y entre ellos tengo el Catherine, que le tengo muchas ganas. Porque... Tienes deberes también. Yo tengo también... Uf, madre mía. Yo me parece que si no tengo 8 juegos por empezar, me parece que no tengo... Estos son deberes y no los cuadernos de vacaciones Santillana. Los cuadernillos de Santillana, tío. Vaya tela. Vaya... Que yo, por cierto, nunca tuve ni uno. Y no porque yo fuera la hostia haciendo deberes y tal, sino porque nunca me dio por hacer ninguno de estos. Suerte, suerte, amigo. No sabes lo que perdiste, ¿eh? Pues me voy a poner yo ahora en evidencia. ¿Sabéis que yo era el niño gilipollas? Que cuando decían, los que habéis aprobado todo, si queréis hacer ejercicio para repasar y tal, yo decía, oh, sí, qué bien. ¿Tú eras de esos? Sí, pero en mi defensa... ¿Tú eras el que decía eso? Pero en mi defensa diré que las dos semanas mandaba el cuadernillo a tomar por culo. O sea, era todo apariencia, ¿no? Era por guardar las apariencias de ser el empollón y el marginado de la clase, y luego decía... Creo que me he equivocado de podcast, así que ha sido un placer conoceros a todos. Sí, ¿no? Madre mía. No, pero a ver, yo era joven e inexperto. ¿Eras joven e inexperto? Sí, sí. Esa cosa está muy visto ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Y tú entonces qué piensas tocar? Yo todo. Todo lo que me deje ni más. Porque yo también, se me ha olvidado decir que yo también tengo una lista interminable de juegos, ya no por acabar, sino casi hasta por empezar. Pues mira, te digo, o sea, es que es una burrada. Compré el The Witcher 2, que lo poco que llevo me parece gofti, ¿no? O sea, el mega gofti del año, es acojonante lo de ese juego. Y luego, pues ya te digo, pues es que de todo tipo. Tengo el Catherine, por empezar. ¿Qué más hay? El Fable 3, la saga completa del Gears of War, que apenas he tenido tiempo de poder tocarla. La trilogía también completa de Mass Effect. Macho, te van a faltar meses, ¿eh? Ya. O sea, sí. Ya con todo lo que acabas de decir. Es eso, o años, tío. Porque... O años. Te faltan tres veranos por lo menos. Tres veranos por lo menos. Tu verano tiene que ser como los de Phineas y Ferb, que llevan tres años de veraneros, hijos de puta. Tengo ahí un poquito de Spider-Man, que tampoco he podido tocarlo, y el Shadow of Damned, que bueno, igual, pues, en una oferta, mega oferta de estas que salió por ahí, tirado de precio a 10 o 15 euros, me lo traje para casa. Muy y bien. De la Play, pues algo hay. De la Play también. De la Play algo hay, menos cantidad, porque la verdad es que, bueno, le he estado dando un poquito de tralla últimamente, pero tengo ahí el Rayman Origin por culpa del señor Darkseid, os ya he dicho. Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Lo dicho, te falta tiempo a ti, macho. No esperes a jugar a la mitad de lo que acabas de decir en este verano. Tengo que recuperar tiempo. Y luego la tarea ya, que yo creo que esa ya queda para septiembre, pero del año que viene, que es el Dark Souls. Que todo se ha dicho, me faltan cojones. ¿Por qué? ¿Por qué? Tampoco estás jodido, ¿no? ¿O sí? Echa un poco para atrás, pero yo creo que luego... Bueno, a ver, tampoco te voy a engañar, Dave. De meterse en el Dark Souls y meterse en la cocaína, yo creo que no se va tanto. Dios. Pero vamos. Bueno. No, es que de verdad, el juego, vamos, puedo comentarlo con Arzan, tío, si quieres, porque yo creo que es la misma sensación, macho, es que de verdad te da como una... Además es que en el foro tenemos aquí tendríais que hacer un puñetero club de fans del Dark Souls, porque ya sois unos cuantos que os lo habéis pasado ya, ¿eh? A ver, voy a pedir disculpas por adelantado porque voy a tocar de oído, pero me parece que era el usuario Luismi Rubio, puede ser, quien decía que estaba jugando a Dark Souls. Y puede ser. Bueno, puede ser, ¿verdad? Ya te digo, estoy tocando de oído ahora. Si es otro, que me perdone. Si hay que rectificar, rectificaré en el siguiente programa, prometido. Es de sabios, no pasa nada. Pero vamos, es que te da como una especie de síndrome de abstinencia cuando dejas de jugar al juego, de en serio. Joder, entonces hasta ahora tenemos pechugas y una lista interminable de juegos que yo diría, Dave, no es por desanimarte, pero que no te vas a te comer. Voy a decir. Ni la mitad. Me vas a disculpar, pero hace poco que mi estado civil ha cambiado. Y ¿sí? Creo que me va a sobrar tiempo más que de sobra, ¿eh? Lo digo. Bueno, son juegos muy potentes y sagas muy potentes. Yo solo te digo eso. Sí, no. Pero bueno, está claro que alguno para septiembre quedará, porque la verdad que es una burrada lo que hay. No, pero de todas formas, con el catálogo que has dicho, joder, que te puedas dedicar a uno, pues que son títulos que tiempo bien empleado, ¿eh? Y además es que no son juegos malos, ¿eh? O sea, es que el tío ha ido a pillarse un catálogo potente, potente. Claro, claro, pues sí, por eso lo digo, que aunque te queden pendientes, es que coño, mejor, tío, no más balas en la recámara. No, sí, ya te digo que he tenido una temporada ahí que decías, auténticas gangas y chollos, ya os digo. Que aparecía este a 10 euros, 15 euros, tal, no sé qué. Y luego, el Catherine, tengo que comentar que, bueno, tardó cosa de mes y medio casi en llegarme. Y porque, no solo me vi uno, tú, sino ¿tú tiras otros. Steam? ¿Tiras Steam tú? No, yo es que no soy pecero. Menos no. mal, porque están pegando unas rebajas ahora, tío. Las ofertas de verano, que me parece que en el momento que estamos grabando esto, me parece que quedan pocas horas ya de ofertas de verano de Steam, pero que es la hecatombe eso, tío. Ya. Yo porque estoy a mitad entre mi casa y la casita de campo, entonces, bueno, pues como no tengo internet, digamos que evito ciertas tentaciones. Pero es que eso es un mal, tío. Eso, o sea, es abrir Steam y de repente... De verdad, mira, juegazo a 75% de descuento. Vamos. Sí, sí. Claro, y juegos es muy eso. Potentes. Juegos es muy que potentes. Yo muchas veces lo miro en la página de Hand Games, de nuestro amigo Arzan, y son de esos momentos que dices tú, me alegro de no tener ordenador, porque si no ya, o sea, sería la destrucción. El milenarismo va a llegar. Sí, ah. sí, pues ya te digo. Parece que no, porque nos estamos haciendo los pupas, pero en realidad habla cojonudamente de Steam, ¿no? Se ha dicho. Ya ves. Entonces... No, o sea, yo lo digo, yo he sido muchos años pecero, lo que pasa que, bueno, por discrepancias, vamos a decirlo de una manera elegante, por discrepancias con el señor Bill Gates, dejé de utilizar Windows. Qué elegante. ¿Has visto? Qué elegante. Sí. Y bueno, pues un día tomando un café, conocí a Steve Jobs, nos hicimos amigos y... Y me dijo, prueba la manzana. Y me pasó al revés que Blancanieves. Me volví de Apple total. Vaya. La verdad que... Y mira que hay cosas que me gustaría jugarlas y demás, pero es que... No puedo. Entonces, tú y yo ya tenemos más o menos claro lo que vamos a hacer. Pues faltas tú, maestro. A ver, retrátate. Bueno, pues vamos allá. Hombre, yo es que tengo varios frentes abiertos. Como digo, es que estoy yendo y viniendo de un sitio a otro, porque claro, por un lado está la familia. Sí. Y por otro está, pues, digamos los compromisos, ¿no? Más que las obligaciones, dicho también. Pero bueno, en cualquier sitio tengo opciones, porque mientras estoy aquí en mi casa, es donde estoy ahora, pues tengo la Play 3. Y tengo faena también en la Play 3, como digo, pues también tengo títulos. Y me ha dicho un pajarito que tienes algo retro por ahí también. Sí, lo retro precisamente lo tengo en el otro sitio. Es que, mira, tengo para elegir la GameCube, la Play 2, la NES, la Super Nintendo y la Game Boy Advance. Oye, Juan, ahora que estás soltero, podemos hacernos pareja, de hecho, solamente por todo lo que tiene. Yo ahí veo una relación de interés, llamarme putero, pero es que lo vuestro, lo tuyo más ahora mismo ha sido interés, ¿sabes, colega? Escúchame, sí. Separación de bienes, siempre por delante, separación de bienes, ¿eh? Yo no sé si este chico me conviene, aparte yo soy friki rolero, soltero y hetero, y no, que no me va este rollo, ¿eh? No. Hombre, bueno, si te pones una... Me ha sonado a artículo de una página que últimamente estás como medio promocionando. ¿Puede ser? ¿O no? Más que promocionar, yo no veo nada ahí, pero así, tiro homenaje, sí. No, en plan homenaje. Sí, rondir homenaje, joder, que son 10 años. Y aparte, que coño, que la página es cojonuda, joder. Pirvete.com, chavales, pirvete.com. Si para todo el mundo de bizarradas, subcultura... pop, todas estas cosas, ¿no? que tanto nos molan, pues página de cabecera, ya está, fin de la pues, yo diré en mi defensa que no, que soy también soltero y hetero y que hace pocos días que me he quedado, mi estado civil ha quedado soltero y estoy a 8 días de cumplir años, o sea que se puede liar una muy gorda. ¿Cumplir años? ¿Qué quieres decir? ¿Cumpleaños? No, de regalos, de autorregalos. Ah, de autorregalarte a ti mismo. Sí. Sí, lo veo. Darkseid, huye de este hombre porque te ha calado ya. Sí, o sea, ya ha visto todo lo que tienes ahí de retro y oye, que es mío, es mío. Darkseid es mío, colega. Te reto. Soy un marido trofeo para vosotros. Sí, eres totalmente objeto sexual. Bueno, sexual no, pero. No, sexual no. Sexual. No. Eres objeto. Y como iba diciendo, en la PlayStation 2, pues tengo cosas para jugar. Sí, o sea que tienes muchas cosas ahí, ¿no? Metidas. Sí, básicamente la idea es darle fuerte a la Play 2, porque es que, vamos, si tengo cosas pendientes para jugar en Play 3, bueno. Pero es que lo grave es que tengo cosas pendientes para jugar en Play 2. Dios. Pero ya de su día, quieres decir. Sí, sí, sí. O sea, cosas que pueden tener perfectamente 4 años. Pero, claro, ahí tengo un poco de excusa, porque al tener la consola lejos, pues tampoco he podido jugar tan asiduamente. Yo aprovecho para jugar a la Play 2 los veranos. Yo, una pequeña tele en la habitación, ahí pues voy cambiando de consola según me apetece. Ajá. Pero, claro, como me lo puedo tomar con calma, pues la verdad es que también me ayuda a saborear un poquito más los juegos, porque yo, por ejemplo, me volví a jugar el God of War hace poco, pero bueno, poco. Yo lo he empezado ahora, Claro, yo lo he podido, digamos, disfrutar más ahora que en su momento, porque en su momento lo jugaba más escalonadamente. Entonces ahora que lo he podido jugar un poquito más de seguido, pues me ha molado más. Incluso tengo la colección, porque el 2 no, sí que no lo tengo original, el 2 no me lo pille, el 2 está aquí, tengo la versión HD de la PS3, pero que joder, que muy bien. O sea, estoy aprovechando para sacar un jugo al juego que en su momento no pude, ¿no? Igual que al Metal Gear Solid 3 ya me gustó mucho en su momento, ahora pues claro, si me lo puedo volver a jugar con calma, pues incluso puedo reparar en cosas de decir, hostia, no, esto, claro, es que la otra vez me lía tiros aquí, si me meto por aquí hago esto, hago tal, me escondo bajo la caja. Pues. Y entonces, tú, esto de las rebajas locas de Steam, ¿cómo lo estás viviendo? Teniendo en cuenta que tienes tantas cosas por jugar. Yo desde la barrera, yo que vamos, es que no quiero abrir Steam ni que mi vida dependa de ello, porque es que va a ser... Es que la última vez ya fue casi hipnótico, además que me parece que fue, no sé si fue por culpa de Arzan o de Vinland, pero alguno de los dos seguro. Esto de ¡hay una super oferta! Está claro que esos dos son representantes directos del diablo. Aprovecho. Sí, sí, sí. Y aparte que nosotros también nos dejamos convencer rápidamente. Sí, sí, sí, sí. No, yo tengo que decir que soy débil, o sea, y puedo dar fe, y todos los que me conocéis, cuando entro al foro. Pero Dave, que de verdad, o sea, que según se abrió Steam, al minuto ya estaba poniendo la cuenta de PayPal para comprarme un juego. Sí, sí. Es una pasada. Somos de mentes débiles, muchachos. Yo muy débil. Totalmente. Es más, yo estoy replanteándome comprar una Play 2 por todo lo que has dicho. ¿En serio? Es que tengo ahí algunas cosas todavía que no jugué en su tiempo, que no me dieron tiempo, que le tengo cierto cariño, y al oír ahora al maestro, pues llámame nostálgico, pero joder, si el maestro... ¿Pero sabes lo que me alucina a mí? A mí lo que me alucina de la Play 2 es que todavía se venda. Y que todavía saquen juegos, tío. Pero date cuenta que es que, joder, ha sido una consola, ya fuera de todo, que ha marcado mucho. Yo creo que ha marcado una diferencia en todo lo que es el mundo de los juegos, y que, bueno, mal que mal, no, vale, pero que la Xbox y demás, siempre marcó un precedente, ¿no? Vamos, que la gente era más de Sony, más de jugar a la Play y tal, que jugar a Xbox. Bueno, en España tradicionalmente ha sido la Play. De hecho, pues la demostración es eso, la expresión de vamos a jugar a la Play. Claro, vamos a echarnos una Play. Claro, pero que aparte de eso, joder, es que tiene un catálogo la Play 2, que vale, que ahora ya no se encuentra. Tienes que mirar en saldos, pero bueno, Konami ha hecho un saldo recientemente, ha reeditado varios títulos suyos a 9 euros, me parece. Pero mira... Pero bueno, de segunda mano puedes encontrar... Eso es lo que te iba a decir. Yo ahora, pues, X circunstancias, te digo, he ido a varios games y demás, y de verdad, o sea, de los cajones que hay, que bueno, pues ya sabéis, ¿no? De segunda mano, de tal, o sea, sí. Hay un cajón entero, pero de verdad, señores, no se hacen ustedes una idea, un cajón acojonantemente grande de juegos de la Play 2, pero todos, o sea, todo. Mira, yo sí, verano... Hay mucha oferta, está clarísimo. El verano pasado, precisamente, entroncando con el tema del programa, yo lo comentaba además en Confesiones de un Jugador. Me hice con un ejemplar, además edición japonesa, no lo perdí, de Capcom vs SNK 2. Toma ya. Qué bueno. O sea, increíble. Telita. Sí. Increíble. O sea que vas a estar lidiando entre los retro, y si te sale algún juego, porque ahora no sé si hay algún hype con algún juego que vaya a salir, pero ¿qué vas a hacer si te salen un juego de estos potentes nuevos de ahora? ¿Te tiras de cabeza a este o aguantas como con Steam y tiras por lo que tienes que jugar? yo procuro aguantar y tirar para lo que tengo que jugar, y aparte también por cosas que me interesan y que todavía no me he hecho con ellas. Por ejemplo, Kingdoms of Amalur y Dragon's Dogma, que con los cuales aspiro a llenar el vacío que ha dejado Dark Souls. O sea, de vez en cuando todavía me da el tembleque. Sí, te despiertas a medianoche con sudor. Exacto, exacto. Y realmente el Dark Souls es que lo sigo jugando de vez en cuando, porque... Pero eso es una acusación muy fuerte, o sea, que esos dos juegos vayan a llenar tu vacío de Dark Souls, cuidadito, ¿eh? Sé que no va a ser lo mismo, eso está claro, pero quiero decir que es un género que me gusta, sí. Entonces, bueno, pues están ahí en mi lista, y ahora que se pueden conseguir a un precio, pues creo yo que más que asequible, pues veo un momento para hacerlo. Bueno, yo como prisa no tengo. Si sale algún juego así que dispare mis niveles de hype, pues yo lo he dicho antes, que yo soy muy débil, entonces claro, realmente me lanzo. Yo creo que todos los presentes somos débiles. Yo sí, pero ¿hay alguno que ahora mismo a vosotros dos estéis ultra hypeados para sí, comprároslo? Sí, a mí me alegra que me preguntes eso, porque sí, yo tengo ahora mismo, y pido perdón a los oyentes por lo que voy a decir, pero tengo una empalmada del 27. Pues cuidado dónde apuntas eso, campeón. O sea, de verdad, no puedo evitarlo con el Darksiders 2. ¿Sí o qué? Sí, tío, yo estoy súper empalmado con eso. O sea, es más, estoy como loco a ver si puedo conseguir la edición coleccionista, porque para mí el primero fue una pasada de juego. Es que es muy loco el uno. O sea, quiero decir, es un juego de esto. Es un. Para mí fue un sleeper. Sí, sí, me lo has quitado. Es que fue un sleeper. Y que luego lo pruebas y dices, madre de Dios. Es que es una pasada. Además, coño, en el foro, en confesiones de un jugador, se ha comentado muchas veces que la gente. No, lo tengo ahí en la estantería y no lo he probado. No sé qué. Y la gente lo está jugando ahora, bueno, y todos los que somos plus, o han sido plus, en meses anteriores, se ha regalado ese juego. O sea, yo cuando vi eso dije, madre mía. Y la gente que lo ha probado, pues vamos, pueden dar testimonio de que es una auténtica pasada ese juego. O sea, en el foro veo además dos juegos que causan ese efecto, que son, uno es Darksiders y otro es Castlevania Lords of Shadow. Sí, señor. Sí. Joder, y entonces tú, Darkseid, ¿cuál? ¿Tienes algún hype de estos potentes ahí? Yo ahora, es que bueno, ya te digo, yo con esas cosas me suelo refrenar bastante, pero mira, mi mayor hype ahora mismo, principalmente porque ya tenía, o sea, a ver, resumiendo mucho, si hubiese mantenido la fecha de lanzamiento original que tenía, que era agosto de 2012, o sea, ya, yo tendría, o sea, yo creo que incluso tendría ya la reserva hecha. Me refiero a Ni no Kuni. De verdad, no, tengo unas ganas locas de echarle el guante a ese juego, porque es que me parece lo puto mejor, de verdad. O sea, creo recordar que quien fue, no sé si fue Vinland o el Chicho, que ya lo tenían reservado. Sí, no me extraña. Entonces, ¿qué dices? ¿Que se va a retrasar este juego? Bueno, se retrasó. De hecho, o sea, tenía que haber salido este año. Al final se retrasó, sale el año que viene, pero bueno, parece que tiene ya fecha confirmada. Y ya han anunciado también que viene en español. Bueno. Textos, no recuerdo si trae doblaje, pero francamente me la pela. O sea, yo con textos en español y voces en japonés ya me doy por contento. Muy bien. Bueno, veo que estáis ahí cargaditos los dos. Sí. Y bueno, básicamente, pues esa sería la intención para ahora, para el presente. O sea, pechuga, lista de juegos interminables y drogas duras, que también hemos hecho mención. O sea, ya no es más 18. Ya hemos cumplido objetivos. O sea, el resto, el resto del programa ya. Hay que recordar que este programa puede colarse lenguaje soez, palabrotas y cosas así, y que nos importa un huevo, quiero decir. Efectivamente, no es que puede, es que debe. Es más, ojete. Ojete, pezón. Prepucio. Dedicado a SV. Pene. No. Ah, hola, pene. Hola. Pene no se puede decir. Pene no se puede decir. No se puede decir pene, vaya por Dios. No, polla sí, pero pene no. Oye, ¿vale? Bueno, pues sí, polla. Torra, pero pene no, por Dios. Cimbrel, bueno, vale. ¿Dónde crees que estamos? ¿En la 2? Ay, Dios mío. Perdonen ustedes, me voy al rincón de pensar. Vale, pepes. Bueno, vamos a intentar recuperar un poco el rumbo. se está yendo. Nos hemos perdido por ahí. Sí, exacto. Así, pues pero mira, ya que no nos hemos perdido, vamos a poner dirección hacia un lugar que nunca falla, ¿vale? Vamos a encararnos ahora hacia el recuerdo, ¿vale? O sea, esto es como cuento de Navidad, pero en verano. Ya hemos repasado el verano presente. Uh-huh. Y vamos a irnos ahora hacia los veranos pasados, ¿vale? Porque yo creo que todos hemos tenido... Infancia, sí. En mayor o menor medida. Pero dentro de esa infancia, pues, ha habido algún verano que hayamos dedicado a algún juego en concreto o que hubiese algún título que justo por esas fechas pues apareciera o que tuviésemos ahí preparado para jugar y bueno, pues, que nos absorbiera pues en gran medida, ¿no? Entonces también me gustaría ahondar un poquito en eso, ¿no? En esas experiencias y más allá de lo que es las versiones domésticas. Vamos a empezar primero por aquí, ¿vale? Vamos a empezar primero por lo que jugamos en nuestra casa, pero luego vamos a ahondar un poquito más. De momento, vamos a, como digo, a tirar un poquito de recuerdo, ¿vale? Entonces, yo ahora os lanzo otra pregunta. A ver. ¿Un juego o varios que recordéis vosotros de que os haya atrapado eso, en vuestra casa, ¿no? Que hubiese llenado vuestras horas de verano? ¿Quién empieza? Venga, Dave, arráncate. ¿En casa? Sí, bueno, en casa. O sea, sistemas domésticos. Consola, ordenadores. Sistema doméstico. Pues sí, yo recuerdo aquellos veranos en que jugábamos a la Abadía del Crimen. ¡Oh, coño! ¿Tú podías jugar a ese juego con la edad que tenías? Bueno, vamos a ver. Sí podía, pero no podía. O sea, tenía truco. O sea, yo tenía, pues como todos, ¿no? El amiguete que tenía el super mega ordenador. ¿Mm? Y subías corriendo arriba a verle, ¡oye, estás a jugar! Y jugábamos a la Abadía del Crimen, a ver de qué iba el socado. Te estoy hablando de los veranos estos interminables cuando éramos críos. No, pero sí te lo digo por el nivel de dificultad de ese juego. Era una locura. Sí, ya te digo que nosotros, pues eso, que tendríamos, te puedo decir, 8 o 9 años, o a lo mejor alguno menos. Y ya te digo. Yo reconozco que me has dejado con el culo torcido, hijo. Joder. Claro, no esperaba que dijeras la Abadía del Crimen. No, es que es un pedazo de juego y es... de los más, incluso yo diría que hoy en día es jodidito ese juego, no es de los fáciles. Ya te digo, yo de aquella época de pequeño recuerdo eso, la Abadía del Crimen y estar ahí horas y horas que no avanzabas, que no ibas para ningún lado, pero estabas ahí como perdónenme ustedes, como un cabrón intentando saber. Y luego llegabas a, papá, ya tarde, que estaba ahí jugando tal, que no habías hecho nada, pero era la emoción del momento de haber estado ahí. Con vamos, ya te digo, por lo menos las horas perdidas ahí en el ordenador. Sí, pero que no le daba más, o sea, vamos a ver, estamos hablando, señores, de hace muchísimos años, eso de no, que no, pero quiero decir, es la sensación esa de estar toda la tarde sin hacer nada más que con el ordenador. Todos hemos pasado por esa fase también, ¿no? De horas y horas y horas haciendo nada en concreto, nada productivo. A veces te pasabas la tarde esperando a que cargara el juego simplemente, pero te la pasabas así ya. Sí. Ya te digo, o sea, el momento de llegar a casa, encender el ordenador, ¡guau, que ha cargado, que funciona! Y empezabas ahí a teclear, y esto por aquí, tal, no sé, y ahora, ¡venga a cenar! Bueno, mañana se me da mejor. Sí, bueno, todos hemos vivido eso. Eso, y además es que, claro, había juegos y había juegos. Yo recuerdo cintas de carga más o menos reducida, que bueno, pues eran llevaderas, pero es que me acuerdo otras y sobre todo, vamos, si no me falla la memoria, yo creo que eran sobre todo juegos británicos, que se tiraban la de Dios, pero es que a mí me rayaba especialmente porque metían un contador, pero el contador estaba en hexadecimal, y entonces claro, yo iba viendo que aquello subía, y cuando ya se plantaba el 80 y tantos, 90 y tantos, ya pensaba, bueno, ¡Dios mío, se va a dar la vuelta! Será un porcentaje, cuando llegue a 100, pues acaba la carga. Claro, eso llega al 99 y de repente me veo que en vez de un 100 sale una A. Digo, ¿qué coño es esto? ¿Qué número es el A? Y bueno, me dejaba picueto, pero que se tiraba aquello... O sea, la de Cristo para cargar, que luego te pasara la putada de que oye, que ahora no cargo, que te jodes. Joder. Pues mira, yo por ejemplo, el primer ordenador que llevo a mi casa fue precisamente en un verano. y llegó un MSX con 200 juegos. Ya os podéis imaginarlo, ya os podéis imaginar qué tipo de juegos eran, ¿eh? Porque eran, te venían con el ordenador en una caja, dos cajas enormes. Pues habrían, no, igual 200 no, pero a lo mejor 100 sí que había, 50 y 50 no es una burrada, pero todo cintas de cassette, ¿eh? Estamos hablando. Y eran juegos, pues que si, copias del Galaga, copias del Centípede, copias de juegos así, ¿vale? Lo que pasa es que yo, claro, ese año no lo recuerdo muy bien, quizá fue al año siguiente cuando yo ya empecé a echar mano de juegos, voy a soltar aquí las perlas, amigos. Double Dragon. Oh. Oh. Robocop. Oh. Renegade. Give me more, give me more. ¿Entendéis, no? O sea, estos fueron los primeros contactos que tuve yo. A ver, previamente los había tenido en su versión arcade, sí. Pero en ese momento, cuando los pude tener en mi casa, ese verano en concreto, me dediqué pues a esos juegos. Que si el Chicago's 30, que si el Coliseum, que si... A ver, eran juegos que muchos venían de sus conversiones horribles de arcade, pero eran lo que había... Y yo qué sé, yo empecé realmente con estos pedazos de juegos, tíos. ¿Qué os parece? No, empezaste mal, sí. Empezaste mal, joder. Vaya, y tanto. No, pero aparte es que yo lo entiendo porque en aquella época lo que triunfaba era eso, las conversiones recreativas. Claro. Y claro, ya lo hemos comentado alguna vez, que a nosotros, niños de por aquel entonces, realmente nos daba igual que el juego, bueno, tú lo veías en recreativa y era radicalmente distinto de cómo era en ordenador. Eso era lógico y... Sí, lo entendías y lo asumías. ¿Vale? Sí. Pero es que incluso no le dábamos importancia. Yo creo que también porque teníamos más imaginación entonces. Yo es que, vamos, yo me montaba unas películas en jugaba, tío. Enormes, macho. Yo... Y, coño, el tema era poder jugar a la recreativa en tu casa. Da igual que se viera distinto, que se viera con menos colores, que fuera más lento. Da igual, tío. Era la recreativa, era el juego que estaba jugando. Exacto, aunque la conversión fuera en blanco y negro, como el caso de Robocop y Dragon Ninja para MSX, la conversión del arcade era en blanco y negro, muchachos. Pero Robocop de 8 bits es un juegazo, ¿eh? Claro, yo me acuerdo de ya de algo más mayor, que sí que se parecía, creo que era idéntico, de los pocos que eran idénticos a la recreativa, que era el Tiger Road. Hostia, sí, el Tiger Road... Se parecía bastante. En su versión PC, que eran discos, te estoy hablando de los discos de 5 y un cuarto, o sea que eso era como ¡Dios! El Tiger Road para mí fue un trauma, porque yo el Tiger Road adoraba la máquina, me parecía una puta pasada. Es que, a ver, tío, era una pasada, máquina, ¿no? Que te salían tíos con sables, te salían unos gigantones con unas lanzas, te salían tigres, tío. Pero o sea, es que lo que molaba del Tiger Road es que tú llevabas a un Shaolin. Exacto, sí, tú ibas a un Shaolin que, y además con tres armas distintas. Y acá, sí. Cual más mola, bueno, el hacha, digo, lanzar una puta mierda. Sí. Pero el hacha y la polea. Sí, bueno, el lucero del alba, ¿no? Este que llevaba también. Sí, exacto. Bueno, joder, es que, tío, era la polla, macho. O sea, entre eso, ninjas, monstruos. Joder, no, y la fase que podías volar y tal, eso era la hostia, tío. Era la caña. Entonces. ¿Te decepciono por qué? Porque la versión de Astra es una puta mierda, pincha nunca. Es que solo tiene la primera fase. O sea, ¿solo la primera fase? Solo la primera fase. Yo llego allí, cargo mi juego, que suerte que tenía la versión de disco, con lo cual pues no perdía la tarde. Yo tan feliz, ay, tal, bueno, al cabo de... No sé si me duró 2 días o así, bueno, a fuerza de repetir, pues, quieras que no, acabas pasándotelo. Pero claro, llegas al primer jefe, que era Fudo, que era el gigantón este que... Que te saltaba. El peludo que saltaba, sí. No, el peludo era el mid-boss de la primera fase. Entonces, había un tipo como una especie de coraza en el pecho que el tío se paseaba, te daba puñetazos que te estampaban contra la pared, pero de vez en cuando saltaba y si te caía encima o pues se te tiraba en plancha, te mataba automáticamente. Eso en la recreativa. En la versión de Astrad, pues bueno, ahí estaba el tío, ¿vale? Hacía lo suyo. Yo, pues bueno, como podía, le daba. Entonces, claro, llegó un momento que me lo pasé. Digo, ole, qué guay. Pues nada, por la segunda fase de las pelotas. Volví a empezar el juego otra vez. Y yo digo, entonces, ¿qué duración tenía esa fase? En total, una vez ya te la habías pasado. ¿Cuánto duraba eso? El juego duraba 5 minutos. Joder, vaya estafa. Vaya, claro. Por eso, si es que me dejó, vamos, me dejó picueto. Y el Ghosts and Goblins porque, bueno, porque tardé mucho en pasármelo, pero Ghosts and Goblins otro que tal. Ghosts and Goblins en hasta me parece que solo tenía tres fases. Hostia puta, pues vaya estafa, tío, lastra, ¿eh? Pero vaya no tres fases hasta que te lo pasabas. El Ghosts and Goblins era jodido, la máquina, imagínate en el ordenador. Claro, pero es que, a ver, la conversión de Tiger Rod era de US Gold, ¿vale? Sí. US Gold cuando, en aquella época... Bueno, te dicen US Gold. Ah, sí, hace videojuegos. ¿No? Bien. Claro, ahora ya sabes que US Gold eran unos cabrones que hacían mierda. Mm. Lo digo desde el cariño. ¿Eh? Bueno, alguna cosa buena tienen, pero. O no. O sin no. El cariño, por la estafa. Pero a ver, sinceramente. Las conversiones de US Gold por lo general eran mierda. Mm. Y mira, pues, lo aprendí por las malas. O sea, yo creo que, a ver, si echas la vista atrás, todas las conversiones eran una pura basura. Lo que pasa es que tú también has dado con la clave, que es precisamente eso, ¿no? Que teníamos más imaginación o más ilusión, o nos podía las ganas de tener el juego en nuestra casa, ¿sabes? Fuera lo que fuera... Era una mezcla mágica de todo. Éramos más críos, éramos más inocentes, era más lo que estáis diciendo, ¿no? La emoción. ¡Buah, estoy jugando a esto en casa! Claro. Porque lo que, por un lado, perdías, por ejemplo, con el Dragon Ninja de MSX, siendo la conversión del arcade, lo recuperabas con la Mega Drive y su Golden Axe. Sí, era clavado a la recreativa. Idéntico. No, mira, es que precisamente algunos cuantos juegos de verano a los cuales yo me he dedicado en su día han sido conversiones de recreativa que a mí me han parecido cojonudas y una de ellas en especial el Rastan Saga. El Rastan, bueno, todo esto que voy a decir lo jugué en Amstrad, ¿vale? Bueno, el Rastan, joder, es que era, es que yo era la leche, era para flipar en colores. Tú lo veías ahí con el colorido del Amstrad y joder, con mucha menos definición, pero decías, coño, es que es la recreativa. Sí. Y estaba guay, o sea, era divertido, se jugaba muy bien, era una conversión que estaba chula. El Shinobi. Una máquina mítica. Mm-hmm. También, en mi opinión, muy bien adaptado al Amstrad, también con mucho colorido, la misma mecánica de juego, los controles, bueno, controles... tampoco eran nada del otro mundo, era izquierda, derecha, arriba, abajo, fuego y un botón para lanzar el especial, que me parece que era la barra espaciadora. Y el nexo común de todo esto es precisamente, creo que es ese, ¿no? Que eran juegos que previamente ya los habíamos disfrutado en su versión arcade. Efectivamente. O el que has comentado, el Dragon Ninja, también tuve yo la versión de Astra, también me parecía muy bueno. Hombre, salvando las distancias. Sí, hombre, si los ves ahora te parecen una puta, una mierda. Efectivamente, pero en su momento el Dragon Ninja, joder, la verdad que... ¿Sabes? Yo ahora veo esos juegos, tío, y sí, dices, es una puta mierda en comparación con todo lo que hay ahora mismo. Pero yo aún hace poco, cuando tenía ordenador, un PC, me acuerdo de bajarme en el mame El Vigilante, tío. Y llorar. Hostia, El Vigilante, tío. Llorar, tío, emocionado, diciendo, ¿cuántas tardes habré echado yo ahí? Que venía, venga, chaval, acaba ya esto, que no tiene nada que hacer, venga, tú. Sí, la verdad es que sí. Que en la intro de Vigilante te decían que habían raptado a Madonna. Vaya. Sí. Es verdad, es que los malos han llevado a Madonna, pues si acaba de dar un concierto no sé dónde, ¿qué me estás contando? Era la hostia. Pues a mí todo esto me retrotrae a... O sea, se me juntan varios factores aquí, porque como estamos hablando de lo que jugábamos cuando éramos críos y tal, me vienen tardes de, atención, Boyicao, El Guerrero Americano 2, oh. Y acto seguido jugar a lo que se estuviera 3 horas cargando. Sí. Además, a mí me vienen flashes de este tipo. Sí, ahora, a mí los flashes que me vienen... O el Boyicao, que no falte. Pero si no había Boyicao, yo recuerdo Pan con Nocilla. Sí, también. Que era lo socorrido. O el Colacao, ¿no? O el trío Colacao. El Boyicao fue después. Primero era el Pan con Nocilla de toda la vida. De toda la vida, sí, señor. O Pan con Chocolate, La Campana. También. Exacto, pero bueno, las tardes, yo creo que las tardes era, el ama de las tardes era Antena 3, me parece a mí, cuando Antena 3 era buena, sí. Y yo recuerdo, pues eso, el coche fantástico, o el equipo A, o la serie que tocase, ¿no? Pero luego te hacían ese programa contenedor de dibujos animados, ¿no? Que te ponía, siempre era matemático, ¿no? Te ponían o G.I. Joe, o bueno, es que había una serie que era fija, ¿vale? Y me parece que era G.I. Joe. Y luego ya según el día cambiaba, ¿vale? Entonces me parece, creo recordar que era, metían Robocop los lunes, creo, la serie de animación de Robocop. Otro día metían Transformers. Qué buena. Otro día metían Spider-Man. Sí. Recuerdo haber visto también una serie que se llamaba Visionaries, que era una línea de muñecos que tenían, bueno, eran como caballeros medievales, pero tenían como un simbolito en el pecho, que tú ponías el dedo y el simbolito se iluminaba, ¿vale? Y hacía como un animal. Bueno, pues eso en la... Tú tenías el juguetito y simplemente era esa gracia, ¿no? Tocabas con el dedo y del calor del dedo pues iluminaba el holograma, ¿no? Pero en la serie lo que hacían era que se transformaban en ese animal. Y luego no sé qué más series hacían, pero mi recuerdo es ese. O sea, de serie, dibujos con merienda y luego a jugar al ordenador. Sí. Y a jugar al ordenador era, pues eso, o sea, juegos como los que hemos nombrado antes y incluso algunos de hechos especialmente para el ordenador, como, bueno, que yo sepa no tiene versión recreativa, como por ejemplo el Turrican. Hostia, pero bueno, Turrican también mola. O bueno, pues yo qué sé, claro, es que la lista es... Sí, aquí ya puedes tirar de los clásicos juegos de Topo y todas estas compañías de Ocean, Herbe y tal, que aparte de hacer las conversiones algunas y tal, o sea, los juegos propios que sacaban, ¿no? Rollo After the War y juegos así, que hostia, que no eran conversiones, que eran juegos originales, pero tenían su polvo también, ¿eh? Sí. Hostia, es que el After the War era yo recuerdo que se le dio bastante bombo a ese juego. También porque Dynamic era muy grandilocuente en esas cosas, ¿no? Su promoción está de FX doble carga, que simplemente era que la cinta tenía dos caras, pero... Sí, bueno, sí, es verdad. Igual, FX doble carga, ahí, eso suena guay. Pero que el juego molaba, la primera parte era un beat'em up, la segunda era un shooter. Y, sí. Joder, estaba muy muy guapo, tío. La caja con la puerta de Luis Royo... A mí lo único que me falla, que yo creo que ya lo he comentado, la pose del tío, que parece que está... Entre el estreñimiento y el solo de guitarra. ¿Y tú habías conocido otro juego que yo le había dado bastante en estas tardes de juegos y de infancia tal? Un juego que era increíble, que se llamaba el Capitán Sevilla, tío. ¡Hostia! ¡Sí, el Capitán Sevilla! ¡Ah, amigo! ¡Qué grande! Vamos a destapar el tarro de las esencias podridas aquí que tenemos metidas en la cabeza. El Capitán Sevilla fue el primer juego que yo... pedí vía correo, entonces, evidentemente, y que cuando... me acuerdo que el día que me llegó, tío, yo no sé cuánto estuve esperando a que me llegara, pero cuando la abrí, recibías una carta del rollo... Respira tranquilo, no sé qué, no sé cuánto, ahora te enviamos un catálogo. Y yo estaba súper alterado, digo, coño, ¿cómo saben que estoy tan alterado, no? Que me lo ponen hasta en la carta y todo, ¿no? Pues ese fue el primer juego... Y además es que no sé ni por qué cojones me compré ese, pero me pareció tan grande el Capitán Sevilla. Un Mindundi que se alimenta de morcillas y se convierte en una especie de Superman, ¿sabes? Exacto, o sea, es que me parece que era Mariano Ramírez, me parece que se llamaba. Algo así era, tío. O sea, más castizo que se puede tirar uno a la cara. Exacto, que se comía una butifarra radioactiva. Sí, sí. Y se convertía en el Capitán Sevilla, macho. O sea, es que ya con esa historia ya te ganaba. Con un supermentón de la hostia, un bigotín así. Un supermentón. Hostia, y el supervillano que era el Doctor Torrebruno. Hostia, no me acordaba del Doctor Torrebruno, tío. Increíble. Pues para que veáis, niños y niñas, las infancias que tenemos algunos por aquí. Sí. Esos pedazos de héroes. Capitán Sevilla, increíble. Bueno, entre el Capitán Sevilla y Super López, yo creo que el mundo puede respirar tranquilo. La humanidad. Sí, porque si no se lo carga uno, se lo carga el otro. Claro. O sea, yo creo que falta nombrar, para mí fue un gran héroe de verano siempre, Donovan, de V. Hostia, sí, claro, V. Yo me acuerdo precisamente, joder, parezco el abuelo Cebolleta. Me acuerdo precisamente que a mí de crío me operaron de los carnots y al día siguiente de la operación lo recibí como regalo dos muñequitos de V. Uno era Willy, el lagarto, el bueno. Robert Englund. Exacto, mi querido llamado Freddy Krueger. Sí, el otro muñequito era Diana, la pérfida que se comía las ratas. La perra, sí. Y una pistola, una reproducción de pistola de estas de V, que era súper rarísima la pistola, ¿no? No sé si os acordáis el arma que llevaban los lagartos. Sí, es que esa pistola molaba un montón, pero es que esa pistola, yo la que tuve fue... Qué triste lo que voy a contar. Yo la que tuve fue el recortable de cartón que daban con la bicicleta. ¿Qué dices, tío? Eso es un jodido infancias, ¿o no? Porque a lo mejor le sacaste un gran partido a esa pistola. Hombre, sí, hasta que se desintegró. Te la dejaste un día fuera, un día de lluvia fuera, ¿no? No, acabó creo que rota en tres partes. Dios. Pero claro, es que no dejas de pensar, ¿no? Es que si hubiera sido de plástico, recortable. Ay, hubiera cantado. Yo recuerdo haber tenido una de esas de plástico, pero que más era de agua. Oh, qué grande, tío. Tú eres más sofisticado que yo. La mía no era de agua. La mía no hacía ni ruidito. Recuerdo haber tenido un supermetrallón de estos que llevaban también, que también lo tuve, que era, por supuesto, plástico 200%, que era increíble aquello. Oye, ¿llegó a salir algún juego de V? Sí, llegó a salir uno, pero era malísimo. Pero vamos, no tiene nombre, es que mejor ni nombrarlo. No le llegué a ver yo este. Mis recuerdos de infancia permanecen bellos y maravillosos porque no llegué a probar el juego de V. No sé si van a ser tan maravillosos porque a lo largo del programa vamos a ir destapando mucha mierda, me parece a mí, ¿eh? Sí, bueno, yo me quedo con lo bueno. Hay que sacarlo todo, hay que sacarlo para uno sentirse más libre, ¿no? Claro. Es decir, ya que estamos hablando de las cosas bonitas, también tendremos que hablar de las cosas chungas, de nuestras aventuras, por ejemplo, en los salones recreativos. Por ejemplo, porque estamos nombrando un montón de recreativas, pero claro, estamos hablando de sistemas domésticos, que es lo que yo quería llegar, pero ¿Quién no se ha echado también en una tarde de verano en unos salones recreativos? Es más, ¿quién no se ha ido de veraneo a algún lugar, a alguna urbanización o algo, algún pueblo, el típico pueblo, ¿no? Me voy al pueblo. El pueblo, ese lugar. Pues lo yo primero no. Que hace... Bueno, tú no. Pero, pues, mira, yo tenía el salón recreativo aquí, no me tuve que ir fuera nunca. Exacto. No, yo también. Yo tenía salón. Hasta, bueno, pues yo sí me tuve que ir fuera. Yo sí. Pero lo que yo iba es de esto que bueno, lo típico de nos vamos a pasar el día a tal sitio, ¿no? Y resulta que das con unos recreativos o con un bar de estos de mala muerte, resulta que tienen una máquina recreativa ahí. Vamos, que te encuentras con alguna joya. Vale, así sin esperártelo. Yo por lo menos, cuando he ido algún sitio a pasar el día o el fin de semana o algo, y tenía oportunidad de salir por ahí con los colegas, lo primero que hacíamos era buscar los recreativos del sitio. Sí, preguntabas por ahí a ver si había algún salón recreativo. Efectivamente. Y de hecho, mira, voy a empezar ya con la primera anécdota en este campo. Venga. A ver, yo recuerdo un fin de semana que pasamos en un apartamento que tenían mis tíos, que me parece que era en Cullera, o bueno, se afuera de Cullera. Bueno, Cullera es una localidad de playa de aquí de la provincia de Valencia. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos tenían un apartamento por ahí en... Pues no en primera línea de playa, pero muy cerquita. Entonces, bueno, claro, ¿qué es lo primero que hicimos mi primo y yo? Oye, que nos vamos a dar una vuelta tal. Claro, y me dice mi primo, aquí en la calle hay unos recreativos. Joder, ¿y por qué no estamos ahí? Entonces, pues, lo típico, voy a dar una vuelta. No te vayas muy lejos, no, descuida. Ah, sí, yo ya sé dónde me meto. De aquí a la calle no voy a pasar. Bueno, pues nos metimos en unos salones recreativos. Que colega, aquello. Yo a mí me parece que era un puticlub remodelado. Porque yo el recuerdo que tengo es de las paredes espejadas. O sea, las paredes terciopelo y espejo. Madre mía. O sea, como si hubiera sido una sala de fiestas de estas de... No, un puticlub, ya lo has dicho un bien. Un burdel, ¿no? Toda la puta vida de Dios. Sí, es que las opciones eran o burdel o discoteca para viejos, ¿vale? De estos señores divorciados. Es que de verdad, parecía que iba a entrar de un momento a otro José Luis López Vázquez. Ahí como, ¡oh, Dios! El tanga de ¡las suecas! ¡Las suecas! ¡Suecas! Tío, era una de sus películas que entra el tío diciendo ¡soy Justino, a fin campeón de futbolín! Tal cual. O sea, tal cual, ¿eh? Era en plan de que o entrase él o Alfredo Landa ahí a patada a la peña, ¿eh? Que apartados, chavales, que esto es cosa de hombre, de echar ahí los 5 duros. Madre mía. ¿Y qué clase de fauna te encontraste allí, tío? Bueno, aquello era el templo de la caspa, pero la verdad es que fauna, pues, lo típico de cualquier recreativo, ¿no? Chavales, típico chavales de, déjame 5 duros, déjame una vida. Bueno, déjame un tanque. Déjame un tanque, sí, déjame un tanque. Y, pero lo que me marcó de ese sitio, es que realmente solo hay una cosa que recuerde clara y nítida de ese sitio. Y es una máquina en concreto. Ese sitio fue mi primer contacto con Samurai Showdown. ¡Oh! Y fue palabras fue un contacto, la verdad, muy fuerte. Porque, como ver a Dios, ¿no? Prácticamente. Como ver a Dios. Sí, sí. Es que, y claro, yo ya conocía Street Fighter, ¿vale? Entonces, bueno, yo me veo una máquina que es como Street Fighter, pero hay unos tíos ahí con greñas dándose hostias con espadas, con armas. Y yo, ¡oh! ¡Madre mía! Ahí van mis 5 duros. He hecho la partida. Y bueno, pues viendo la intro y tal, la típica demostración que te enseñan cómo jugar, ahí aparecía el samurái con greñas moreno y el samurái con greñas rubio. Bueno, en la época Estados Unidos molaba, ¿vale? O sea, los japoneses eran, digamos, la segunda división, ¿vale? Lo americano era lo guay, lo que todo el mundo... Estamos hablando de los 80. Los 80, sí, 80 a principios de los 90. Pero bueno, sí, era la época de pues, salvados por la campana y todo eso, que todo el mundo queríamos ser chavales. Eso ya va más para los 90, sí. Bueno, pues coño, entre un tío despeinado con pinta de harapiento y un ninja rubio con un perraco, joder, no hay color. Sí, visto así. El ninja rubio con el perraco. El perraco, me pidió a Galford, que era claro que sí. El perraco, y me sale como adversaria pues una chavalica con un halcón, que era una Kororu, ¿vale? Entonces, en ese momento me importaba tres cojones. Yo veía que había una chavalita con un halcón. Venga, pues vamos allá. Empiezo a curtir el lomo, pim pam. Vale, gano una ronda. Voy a ganar la segunda ronda. Y eso que en el último golpe le arre un estocazo. Y me veo que la cría empieza a saltar un chorretón de sangre enorme y según va por el aire se parte en dos. Y yo y en ese momento me quedé y dije, coño, hostia, ¿qué he hecho? ¿Qué la ha matado? Me impactó, o sea, de decir, hostia. Era tu primera escena gore. Sí, sí, no, pero me quedé muerto de decir, joder, que yo no quería matarlo, que solo quería ganarle. de este flipe infantil que dices, hostia. ¿Con cuántos años estamos hablando? Pues estaríamos hablando mejor de 14 años, una cosa así. Joder. Tampoco era tan niño, ¿no? Pero. No. Yo me pilló con la guardia baja. Sí, no. ¿Y a quién no? Eso tuve la misma sensación yo la primera vez que vi Mortal Kombat en una. Que la primera vez que lo vi fue en un arcade. O sea, la primera vez que vi una cabeza arrancada tuve esa misma sensación que has tenido tú. Claro, pero es que en Mortal Kombat aún te lo esperas porque dices, bueno, claro, estás continuamente viviendo las animaladas y la sangre y tal. Y aquí, hombre, sí, hay, claro, si te pegan una espada es normal que sangres. Pero, joder, es que lo que yo esperaba era partir en dos a un adolescente. Entonces, claro, luego ya me salió Earthquake, que ya pues dije, bueno, este ya no... no me va a saber tan mal. Y más después de que lo primero que hiciera fuera trincar a mi personaje, meterle la cara en el bullate y soltar un pedaco. Joder, pedazo anécdota. Bueno, pues me dio la del pulpo. Me masacró y misericordiamente. Y ese fue mi primer contacto con. O sea, ¿qué fueron? ¿Cinco duros fueron ahí? 5 duros, sí, pero joder, 5 duros de los más intensos de mi vida. Me dejó, la verdad que me dejó marcado. Mi primo estaba viendo y él tampoco conocía. Bueno, no. La recatea se ve que era acabada de traer o algo. Porque él estaba viendo y estaba alucinando tanto, o sea, claro, es que era en plan de, hostia, me está sangrando, tío. ¡Oh, hola! ¿Cómo has hecho eso? ¡Danos un guato! A mí que me preguntas, tío, yo no soy de aquí. No sé, yo puedo decir que he sido el que ha estrenado el Golden Axe en mi pueblo, tíos. Yo tengo el honor de haber estrenado Golden Axe un sábado por la mañana, que no había ni Dios, estaba yo allí. Llega el tío con su... No recuerdo qué traía. No recuerdo, la plaquita supongo que traía el tío. Abre la máquina, yo estoy con la legaña puesta todavía ahí. Y dice, uy, a ver qué va a poner este hombre aquí. ¿Sabes? Lo enchufa, cierra, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, me pone como 12 o 13 créditos, una burrada. Y lo primero, y me dice, vale, chaval, ya puedes jugar. Y se pira, ¿sabes? Y me quedo yo flipando ahí, y lo primero que veo, pues la intro, estas letras que giran así en un cielo y tal y pascual, le doy al Star y me salen tres personajes, un bárbaro así muy a lo Conan, una pechugona que para entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo sí, yo era un crío, todavía no trempaba, entonces el tema de la pechugona, no lo pude apreciar tanto como lo aprecio hoy en día. No lo veía. Mira si no lo veía que me cogía el enano. así de gracia. O sea, así de... Ni pechuga ni polla. Una tía con una espada. Bikinis. Un hacha, tío. Es que lleva un hacha. No, coño. Lleva cuernos. No. Lleva un casco con cuernos. Estamos hablando de un enano con cuernos. Digo, el enano con cuernos. ¿Qué puede haber mejor que eso? Sí, nada, y recuerdo el primer instante que te aparecen los dos primeros enemigos y yo todo emocionado, que lo primero que hice fue gastar el poder. ¡Me cago en la puta! O sea, el primer botón que toco y tiro el rayo y gasto el poder, a la mierda. Pues eso no, es muy típico también, ¿eh? A ver qué hace este botón. ¡Bom! Sí, y siempre vas a dar a la puta magia, al poder o a lo que sea, sí. Siempre. ¿Con cuál ataco? Bueno, sí, vale. Siempre. Pero como querías. Aunque hayan 5 botones, el primero que tú le das, por defecto, esa es la magia, siempre. Si hay algo que puedas gastar, ese es el primer botón que tú le das. Ello es. Y lo bueno es que yo me imagino que vosotros también habéis visto la versión arcade en su momento del juego. Ahora la pregunta que yo os lanzo. ¿Cuántos renglones de vida tenían vuestros arcades? Porque el mío empezó con 5 y misteriosamente, amigos, al cabo de una semana o dos... Solo eran 3. Yo lo he conocido con 3. Efectivamente, yo recuerdo... Bueno, recuerdo que había algunas recreativas que eran 5, pocas, te puedo decir a lo mejor una o dos, que yo recuerde, y luego ya el resto eran todas 3. Sí, es que la configuración se puede cambiar. Se puede cambiar. Se puede cambiar. De toques, sí. El número de vidas... Exacto. Tú, yo y vosotros dos lo sabemos. Pero es que resulta que el hijo puta del dueño también lo... Perdón por lo de... No, ¿qué coño? Ni perdón ni nada. Pues el hijo puta del dueño también lo supo en su momento. Alguien se lo debió decir o algo. Y al cabo de una semana ya había... No solo había bajado, sino que el nivel de dificultad, digo yo, que también había subido un poco. Porque no se puede uno... Uno puede mejorar, pero empeorar... Empeorar, no. No, pero... Pero mira, eso lo comentaban hace poco en Fase Booms, la sensación, era la comidilla de los recreativos, ¿no? Se te va a picar la máquina. No, se te picaba el dueño, no la máquina. No, exacto. O sea, tú veías que cuando ya ibas superando y cuando la gente ya iba superando la máquina y ya el dueño se coscaba que solo le echabas 5 duretes, eso no podía ser. Sí. Entonces, ahí es cuando metía la mano y... A mí me pasó claramente con el Golden Axe. Quiero decir que para mí Golden Axe fue una experiencia orgásmica total, a pesar de que este tío hiciera eso, ¿no? Pero quiero decir, yo puedo decir que tengo el logro Xbox de haber estrenado ese juego en mi pueblo, amigos. Joder, pues no es poca cosa, ¿eh? No es moco de pavo. No es moco de pavo, ¿no? La verdad es que sí. Y... Dave... ¿Tú alguna máquina que hayas estrenado o alguna anécdota que tengas? Sí. Tengo unas cuantas, ¿eh? A mí me quedan unas cuantas. A mí también, pero voy a empezar... Vamos a ir tirando aquí de anécdotas. Con aquellos veranos que yo pasaba de pequeño en Gandía. Hombre, Gandía, destino sí. de playa por excelencia. Sí, porque me acuerdo que eran eso, pues íbamos una semana o dos a Gandía y el resto ya... al pueblo, ¿no? Y en el pueblo pues solamente había un bar y ya está, no había más, o sea, no había más diversión. Y yo me acuerdo que, vamos, lo que siempre tenía ganas era de ir a Gandía por aquello, ¿no? Por la playa, tal, y sobre todo por las noches, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces salían tus padres a dar un paseo, te llevaban con ellos, tal, y de repente pasáis por el grao, por el paseo marítimo y, uh-huh. y todo eso, ¿y por qué hay tantas luces ahí? ¿Y eso qué es? Y tal, y de repente era pues una sala de recreativo. Y dices, he encontrado, debe ser algo así como conocer a Dios, ¿no? Como conocer al señor Rosa. Tú, dices, hombre, conocer al señor Rosa es mucho, ¿eh? Una experiencia multiorgásmica, no sé, con lágrimas en los ojos, claro. Y todo. Conocer al señor Rosa es la leche, pero irse de fiesta con el señor Rosa. Eso ya todavía es mejor. Es mejor todavía, ¿no? Señor Rosa, te queremos. Te queremos, señor Rosa. Todos, todos, te amamos. Y ya te digo, me acuerdo que la primera máquina que jugué aquellos veranos y que siempre volvía y volvía a jugar y estaba allí esperándome era Toki. ¡Oh! ¡Ah, qué buena! Toki es la recreativa de los adolescentes. Sí. Sí. Los niños no jugaban a Toki. Pues no, yo. No, Toki además se tenía en el hierro este que separaba los dos mandos, ¿os acordáis? Que había como un hierro así un poquito afumado. Siempre tenía la ceniza ahí de cigarrete. Sí, sí, apestando pues toda la máquina. Puede decir que era de los críos que se aventuraban ahí a meterse a jugar, porque aquella, yo te digo, pues era un crío. 9, 10 años, no tenía mucho más. Y, no te vayas muy. Digo, no me voy. Y ahí estaba enganchado. Y además, me acuerdo, sobre todo cuando me mataban, que no fueron pocas veces, de aquella que te salía luego la. Bueno, pues eso, tu mujer que, o tu novia que la habían secuestrado, y empezaba ahí a soltarte el discurso en inglés de. Echa otros 5 duros, si no me van a matar, por favor. No sí, sé. Sí. Claro, no recuerdo eso, tío. Sí, yo me acuerdo con el tiempo luego que a ver. Sí, salía. Bueno, salía alguna especie de monitor, pero era una cosa muy bizarra, porque era un monitor, pero que tenía una cabeza de pez o algo, sí. Uno de los lados. Y entonces tenías las opciones ahí, sí o no. Este día, continúa, ¿qué tal? Que no claro, sé, claro, hay un tío aquí. Me van a matar, echa otros 5 duros y tal. Y dices tú, mira, me caes mal. No, aparte que gráficamente el juego es feo, ¿eh? O sea, sí. Los muñecos son feos. No que esté mal hecho, ¿eh? Entendedme. O sea, que el cartoon, los muñecos. O sea, los muñecos y cabezones, a mí me hace gracia. Bueno, me hace gracia porque son monos. Los monos claro, es eso. O sea, vamos a ver, o sea, vamos a recordarlo. O sea, tú eres Tarzán, eras un mazao, un cuadrado, tenías una sí. super piba, rubia, que estaba tremenda, y de repente viene un brujo y te la levanta. ¿A quién no le ha pasado? Claro. Pero aparte es que te transforma en un mono cabezón que escupe de energía. Que, a ver. Sí, pero a ti y al resto del mundo, porque también te enfrentas a monos cabezones, ¿no? Exacto. Pero que dentro de lo que cabe, chico, que tampoco está tan mal, porque a ver, si parece que no hay más humanos en kilómetros a la redonda, y tú eres un mono que además parece que tiene como poderes especiales, pues joder, ni tan mal. Desde luego el personaje se tenía que sentir integrado, porque... Todo el resto iba acorde con él. Lo que claro. pasa que a mí me mosqueaba el hecho de que tuviera esa cabeza y el hecho de que escupiera. Es que no va pegando, va escupiendo. Va escupiendo, pero escucha, bolas. O sea, bolas, es que a bolas ver... Bolas de Pac-Man, o sea, que son bolas antidisturbio eso, colega. Sí, pero... sí, yo creo que fue el origen del antidisturbio. Pero vale. Es que las opciones son escupir o lanzar sus propias heces, yo creo que mejor escupir. ¿Cómo? ¿Lanzaba su pro...? Ah, no, eso lo dices porque un mono no, lo hace. Hombre, los monos, pues, tienen... No, los de verdad sí que lo doy fe de que lo hacen porque yo lo he visto en el Zoo de Barcelona. Pero quiero decir, ahora me has dejado echando, como dices tú, Pepsi-Cola por el culo. Si me dices que el mono también tiraba caca. O sea, yo eso sí que no lo recuerdo. Que sería para recordarlo, tío. O sea, sí, yo, a ver, sí que recuerdo que tirabas bolas, ¿no? Podías tirar una bola, o tres, o sí, una que era así como más azul... Pero había un momento que te encontrabas con una botella de Tabasco, me parece. Sí, que sacabas llamas por la boca, y empezaba, ¿no? Empezaba así como un loco ahí, y empezaba a echar fuego y ya te quedabas con esa habilidad. Es que ¿yo? Había un arma que soltaba un chorretón de fuego a lo Dalsim. Sí, orientar ahí en diagonal y todo. Estaba muy bien. Lo que sí le concedo a este juego, o sea, lo que sí que me gustaba era lo que dices tú. Que no solo con el chorretón de fuego, era también con el disparo normal, podías disparar las diagonales hacia arriba y tal. Sí, efectivamente. No solo disparabas hacia adelante, sino que eso le daba... O sea, el arcade se movía de puta madre, hay que decir. El toque que tenía, porque no era lineal de ala. Limpia pasillos, bueno, limpia pasillos, en aquella época no, era limpia pantallas, ¿no? Porque eran dos dimensiones y ya está. Sí. Sino que tenías que buscar ahí la argucia, porque... O sea, los distintos enemigos que te salían, pues a ver, o se movían, o estaban ahí en las lianas enganchados, subían y bajaban, entonces, era, disparo en diagonal, o me tengo que agachar para que no me dé esto, o tengo que hacer esto otro. Y además, me acuerdo que había un enemigo que era un hijo puta, que era una mona, que iba a darte un beso. Sí. Que te agarraba y te daba ahí un beso, o te medio follaba. Y ya está, además recordemos que era la época de que te rozaban y te mataban. Se te ha metido el espíritu del Lipcock por ahí, me parece. Te medio follaba o te follaban. Una mona que quería darte besos. Sí. Muy fea tenía que ser, ¿no? para tú querer dispararle y tal. Yo recuerdo el primer enemigo, el primer boss que salía, que era una mona, pero que llevaba los churumbeles ahí a la espalda. Te los tiraba. De mochila, empezaba a tirar mono. Bueno, no te los tiraba, o sea, no los llevaba encima, perdón. Lo que hacía era que los llamaba, o sea, hacía como una especie de señal, y entonces venían cuatro monos de una tanga y empezaban ahí a lanzarse de encima. Pero es que la mona es que... Yo la recuerdo con un aspecto, o sea, con morracos, con pendientes de arco. ¿Era? La mona era una hija Choni. De puta, era asquerosa. Sí, sí. No, pero sí. Era una Choni de hoy en día. Sí, o sea, tú lo has dicho. Era como una Choni. Era le faltaba hacer el gesto este de chasquear los dedos. Moviendo el cuello, ¿no? Así. Exacto, o sea, izquierda y derecha. ¿Y alguno de vosotros qué pasa si te metes conmigo, nene? ¿Alguno de vosotros se lo llega a pasar alguna vez, el arcade? O el juego el Toki, confieso que no. El Toki, yo me acuerdo que era largo y complicado, tío. No. O sea, me parece que llegué al segundo o al tercero boss y te estoy hablando de veranos, ¿eh? Pues ya llegaste más lejos que yo. Mira lo que te digo. Yo no sabría decirte ahora mismo hasta dónde me llegaba. Además, pero... es que te digo que era eso, que eran veranos y veranos veraneando y que ibas con la ilusión y a ver si está. Y estaba. O sea, que claro, obviamente llega ya un verano, ya te haces mayor y ya ni estás, dices tú, bueno, da igual. O que ya vas a por otras cosas, a por otras monas. Y la del Toki te da igual ya. No te creas, a veces la echo de menos a la mona esa. Ah, bueno. Tenía su cosa, ¿no? La claro, verdad. Tenía su carisma. Todo conocerla. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Hostia, cojo, es que el Toki es un listón alto, pero sí, no, yo la verdad es que... Hombre, sitios de veraneo... yo lo cierto es que tampoco tenía demasiados, pero sí que ha habido alguna vez que... Pues que eso, ¿no? Que hemos ido pues a hacer alguna visita o simplemente pues a coger el domingo e irnos de fiesta, bueno, de fiesta... medio acampada por ahí, ¿no? De coger la comida, meternos todos en el coche y a donde caigamos. Y en una de estas, pues, francamente no recuerdo dónde caímos. Sé que era un sitio de estos, pues, con pinada, zona de esta de camping. Y, bueno, pues estuvimos por ahí echando el día. Y, pues, efectivamente, había un bar. No puede haber un sitio en España que aglutine a más de tres personas y que no haya un bar. O sea, yo creo que eso tiene que estar penado por ley. Entonces, bueno, nos metimos en el bar. Vamos a tomar una Fanta. Ay, venga, una Fanta. Ay, si yo giro la cabeza 90 grados y me veo una recreativa, digo, vale, para ti la Fanta. Venga, yo voy a ver qué hay. Bar. Y a la que me acerco, me quedo mirando la recreativa. Digo, esto me suena. Estos bichos los he visto ya en alguna parte. Y se forma un título en pantalla. Y por los altavoces suena Aliens. La recreativa de Aliens. De la película estás hablando. De la película de James Cameron. Yo no sabía ni que había un videojuego, mucho menos una máquina recreativa, mucho menos esperaba encontrarla en ese sitio dejado de la mano de Dios, que es que ni recuerdo dónde está. Pero ahí estaba la recreativa de Aliens. Y tengo que decir que es una recreativa. A mí me lo pareció en su momento de puta madre. Yo no la he visto. A ver, explica. Bueno, pues reproduce la película, hombre, no con mucha fidelidad, todo se ha dicho, porque tiene que tener su componente extra. Uh-huh. Pero sí que había muchos elementos reconocibles. Y además incluso algunos los veías en el propio Attract Mode de la máquina. O sea, cuando no hay nadie jugando, la recreativa, digamos, que te tiene que mostrar un poquito el material, ¿no? Para que piques. Uh-huh. Y entonces es un arcade de scroll lateral que llevas a Ripley. Es un shooter, ¿vale? O sea, tú llevas tu rifle de pulsos, uh-huh, que se puede upgradear, se puede cambiar a varias armas. Entonces hay un momento que llevas un lanzallamas, tienes el típico este disparo de tres direcciones. Uh-huh. Te vienen aliens a casco porro, no puede ser otra forma. Pero es que aparte también te las ves con estrujacaras. ¡Ostras! Además, hay incluso zonas en que tienes los huevos ahí plantados en el suelo y tienes que ir destrozándolos porque el fishhugger sale y te salta al geto. Hay también larvas de alien que van por el suelo. Me está viniendo a la mente el Alien 3 de Super Nintendo. ¿Lo llegaste a ver? Sí, Sí, sí. Que viene a ser algo así, ¿no? Por lo que... Viene a tener momentos, porque también hay zonas en las que vas por corredores estrechos, angostos, ¿vale? Entonces los aliens te vienen trepando por el techo, arrastrándose por el suelo y tal. Pero es que aparte había más tipos de aliens. O sea, no te lo pierdas, porque... Ya se inventaron unos cuantos para el juego. Sí, pero eran jefes. Eran jefes de zona. Yo me acuerdo que la primera, digamos, sorpresa del juego es que tú vas avanzando y llega un momento en que, bueno, tú vas ahí por tu pasillito de izquierda a derecha, pero llegas hasta un punto en el que el pasillo se bifurca también hacia arriba. Bueno, pues desde arriba, desde el fondo, te viene como, ¿cómo te diría yo? Como una especie de alien cuadrúpedo, pero con un cuello largo, como un cuello de jirafa, pero hecho a base de bolas. Me suena que te cagas. Y va, pues, meneando la cabeza, intentando morderte, pero te hacia ti. Jugar con la profundidad también, en esa época, era muy vistoso, ¿vale? ¿Qué? Hacerlo además con esa licencia de aliens y con un nuevo tipo de alien, era algo que te dinamitaba el cerebro. Decías, joder, esto es serious business. Luego había una fase en la que te subías en el vehículo este motorizado que usan para entrar en la nave. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero era un vehículo donde se subían todos los marines. En el rodaje no pasaba, creo que de 15 kilómetros por hora. Me parece que tuvieron que hacer trocajes ahí para que parecía que aquello se movía en la película. Pero en la recreativa sí que parecía que iba más rapidito. Entonces, claro, nuevamente... tú te ibas moviendo por el coche, pero el coche iba avanzando. Una perspectiva rollo Outrun, o sea, tú veías la carretera, bueno, carretera, tú ves el camino como va viniendo hacia ti, ¿no? Y con él, pues los aliens, ¿no? Van intentando saltar al vehículo y tal. Bueno, al final de ese tramo, la niña esta que salía en la película, la niñita esta superviviente que hay por ahí, la rubita pequeñita. Sí, la rubita pequeñita. Aparece como una especie de pterodáctilo alien y se la lleva volando, ¿sabes? O sea, es que son cosas así en ese plan, tío. O sea, son cosas que dices, joder, se desmarca de la película, pero al mismo tiempo mola. O sea, pero mola, ¿sabes? Pero mola. No, y el juego, la verdad, que muy divertido. Y sobre todo, una cosa que me encanta es que la pelea final de Aliens es contra la reina alien en el buque de carga con la armadura esta de que es como un toro, o sea, de esto de como un toro hidráulico, como en la peli, ¿no? Es sí, sí, sí, como el final de la peli, o sea, tú te metes en casquetas en el trasto este y vas ahí dándole hostias a la reina alien, o sea, que tiene detalles que están ahí sacados, o sea, tiene mucha paja mental, pero también tiene detalles que respeta la película. Y eso mola. Ah, por cierto, peña colgada con moco a la pared, que ves que se sacuden y de repente pues les explota el pecho y sale la larva a alguien. Hostia. O sea, cosas así de ese tipo que, joder, es que, claro, yo pues lo vi y dije, Dios, mola. ¿Os dais cuenta que ahora que comentas esto y de la misma manera que habías comentado con el Samurai Showdown y otros juegos, o sea, no está, el arcade tampoco está enfocado para críos, ¿no? Porque todos siempre habían festivales de sangre y vísceras, no se cortaban ni un pelo. No solo en estos juegos, quiero decir, y porque Mortal Kombat ya te iba a decir, creó un precedente que a partir de aquí ya se les giró la pinza, ¿no? Pero quiero decir, en todo lo que son los arcades, teniendo en cuenta que el público, al menos europeo, en Japón es otro mundo, pero aquí en Europa y tal, y supongo que en Estados Unidos también, el público mayoritariamente que se dedicaba a esto, pues, hostia, no era muy adulto, ¿no? Habrían algunos, pero que la mayoría éramos críos. Sí. No tenían ningún miramiento. Yo recuerdo que el primer, ya ahora luego lo explico, pero así por hypear un poquillo, el primer par de tetas así importantes los vi yo en una recreativa. Hombre, yo concretamente me parece que en el Samantha Fox Street Poker. O sea, no, que, no, no, pero yo que no yo es una recreativa, de... pero no, yo hablo de recreativa. Ahora os lo cuento. Pero no, pero me refería a eso, ¿no? Que igual que con el juego de Aliens, vísceras y todo el rollo, o sea, no... Sí, pues, vísceras, sí. Tampoco era tan gore. O sea, quiero decir, dentro de lo que cabe. Porque, bueno, había mucho bicho raro, había... Sí, bueno, había gente que le estallaba el pecho, ¿vale? Pero digamos que está hecho con buen gusto, o sea, no era tan aparatoso como... Y que quizás sí. A ti tampoco te impresionaba, ¿no? A pesar de, si lo paras a pensar, lo que estás viendo, ¿no? Tampoco te... yo estaba curado de espanto ya también. O sea, quiero decir, si reconocí a Alien será porque había visto la película. Y joder, en la película Alien. Si ya has visto la película, ya poco más te puede sorprender, macho. Claro, es más, ¿qué? Habiendo visto Robocop a esas alturas, bueno. Claro. También es verdad. También es verdad. No, no, pues. Yo, por ejemplo, si yo os he mentido, yo sí que fui a buscar recreativas fuera de mi pueblo, a pesar de que mi pueblo tenía la mía. O sea, no era la mía, pero yo me sentía... Todos nos hemos sentido así, ¿no? Claro, no, no. Yo estrené una, ¿no? Pero quiero decir, de los que se metían en el lavabo a fumar porros y los kinkis y tal, el salón recreativo era suyo. Yo era un crío solo. Claro, claro. Pero a mí también me dio... Yo también... mi padre nació en otro pueblo. Íbamos muchos... Ya no cada verano, pero sí muchos fines de semana. O sea, eso ya era a lo largo del año. Entonces yo tuve la gran fortuna de encontrarme un salón recreativo en ese pueblo, que había un salón recreativo y un par de locales al lado había un pub donde también tenían su pequeña sala mini de arcades, pero al ser un pub aquello y yo ser un crío, pues evidentemente no podía entrar. Pero en ese salón recreativo estuve a un pelo de gamba de que me partiera la cara, pero además provocado, quiero decir, casi hasta me lo merecí. Porque aquí se dieron dos anécdotas unidas en una, porque las dos tuvieron lugar allí. Una es lo que os comentaba del primer par de tetas que vi así en plan contundente, fue, y en toda su desnuda esplendorosidad, fue con un arcade que estaba ahí precisamente, que estoy seguro que lo conocéis, aunque yo a mí el nombre ahora mismo se me escapa, que era ese típico que era, se veía una chica y tú tenías que ir quitando piezas del fondo mientras... ¿Cómo? Girls Panic. Sí. Ese mismo, el de las arañitas. Sí, Girls señor. Panic, sí, efectivamente. Pues ese, no estaba jugando yo, vi como alguien jugaba, alguien que por lo visto ya sabía muy bien de qué iba el tema, y yo estaba viendo el juego y digo, uy, si se ve la foto real y tal y pascual, se ve unas pies, se ve una pierna, se ve un hombro y tal, de repente, ¡paca!, un par de melones que digo, son tetas. Yo no era muy mayor, o sea, todavía no tenía desarrollado el gusto y el placer que tengo ahora por estos, pero coño, fue el primer par de tetas que vi. no sé si la impresión que me llevé, no sé si fue más esa de ver ese par de tetas o que estuvieran a punto de partirme la cara. No fue ese día, creo, fue pero por ahí. Pero bueno, la primera anécdota esta fue el primer par de tetas resultón, lo vi en un arcade, amigos. O sea, a pesar de que pudiéramos ver películas inocentes americanas donde hubieran tetas al aire libre, pues no. Yo las primeras que vi así en su cruda realidad no palpable fue en Girls Panic, que como no podía ser de otra manera. Entonces, lo de que me partieron la cara es porque había un pavo de estos que nadie quiere tener como amigos. Por el aspecto, porque igual era una buena persona, solo que a mí no me dio por querer conocerlo mejor. El tío estaba jugando al Street Fighter, al 2. Entonces tenía ahí pues sus créditos metidos ya en la máquina. Y aquello que yo me acerco y me pongo a mirar. Y el tío ahí no me hace ni puto caso, va lo suyo, pim pam, pim pam. Y me fijo en el contador de créditos. Y digo, uy, pues si debe, no me acuerdo, pero tenía 3 o 4 ahí. Y eso que hay máquinas que el botón de un jugador y el de dos estaba, pues, al lado de, digamos, la palanca, y otras que lo tenían, digamos, donde, en una zona, ¿sabes? Que si tocas mal, apretas. Sí, sí. Y yo... pero a propósito. Sí, sí, yo me iba acercando y era un provocador. Provocador. Yo me estaba ahí acercando pim pam, vi que tenía 3 o 4 créditos, dije, ¿qué hago? Le doy así como sin querer, queriendo y tal. Y bueno, ya pum, así en plan disimulado, se gira el tío. ¿Pero qué hago? haces? No sé. Buah, madre mía, digo, ¿qué pasa? ¿Qué quieres jugar? ¿Qué quieres jugar? Y digo, perdona, yo ha sido sin querer. Dice, ¡sin querer no! ¡Que te he visto! ¡Que te ibas acercando! El tío debía tener así como poderes porque me leyó la mente. ¿Sabes? Yo iba a lo que iba. Y dice, ¡vale, juega! Y digo, ¡uy, qué guay! Y digo, bueno, empiezo a jugar a la partida que me había unido y tal, le pego dos o tres hostias, me mira con mirada asesina y digo, pensé para mí mismo, o dejas, como con Chewbacca, o sea, más vale que gane él y que no me arranque los brazos, porque si pierdes, ¿sabes cómo va, no?, la escena de la película, que a los Wookiees no les gusta perder y arrancan los brazos de los contrincantes, digo, pues a mí me va a pasar lo mismo si voy y gano a este, que no creo que le hubiese ganado, ¿no?, por el tío, ya ves el vicio que llevaba. Pero como le vi, mirada asesina, con las dos o tres hostias que le había dado yo al muñequito, dije, voy a hacer ver que me he vuelto idiota de repente y que no sé cómo va. Dejé ganar y huí con la mierda pegada al culo de ese salón recreativo, al cual no volví a pisar durante un tiempo prudencial. Ha pasado unos meses y volví, ¿no? Y ya no lo volví a ver. Pero ese día puedo decir que estuvieron a punto de partirme la cara, casi merecidamente en unos recreativos. Hombre, casi, joder, yo casi, yo me ahorraría el casi. Sí, no, yo creo, o sea, que fuiste un poco de mala leche. Bueno, yo qué sé, yo era un niño y era un infante. Cosa, yo no quería, yo no sabía. No sabía que para qué servía el botón. Pues bueno, ese día aprendí una valiosa lección, que es nunca trolees a alguien que es tres o cuatro palmos más grande que tú, amigos. Yo tengo una de esas también, así si Dave me cede el turno la puedo contar ahora. Sí, vamos, encantadísimo. Bueno, pues esta, la verdad es que me parece que no me pilló de veraneo, y de hecho me pilló en una localidad que hay cerca de donde vivo, por lo que se llama Silla. Y sí, como el mueble, sí, se llama así. Y bueno, pues nada, ahí resulta que tengo yo familia. Entonces, bueno, pues con uno de estos primos, es que joder, a ver, estás de visita, sabes, a la calle, ¿qué vas a hacer? Pues a unos recreativos, coño. Y daba la casualidad que había unos cercanos por ahí, recreativos, donde por cierto estaba la máquina del Columns, estaba The Ninja Kids, que me llamó mucho la atención porque era, los personajes eran como marionetas. Eran como teleñecos ninja, tío. O sea, tenían la cabeza, la boca esta partida. Recuerdo ese arcade perfectamente. Sí, pues está muy guay. Está, era rollo como las tortugas ninja, que tenías cuatro personajes que podías escoger y cada uno, es más, cada uno representaba su poder, un elemento, ¿verdad? Efectivamente. Pero tenían un maestro que era humano. Porque al principio de cada fase salía el maestro con su kimono ahí señalando al cielo. Además un maestro con bigote, me acuerdo perfectamente, tenía un tío con bigotón que señalaba para arriba y te salía el mapa de la fase y una musiquita, pero era el único personaje con apariencia humana que salía en el juego y solo salía en esa imagen, el resto era todo monigotes, pero sí, la verdad que la máquina era una pasada, era genial. Y bueno, pues un montón de máquinas ahí que no había visto en la vida. Y me dice este chaval, pues hay otros recreativos todavía más grandes, coño, más grandes. Y con más maravillas de estas, hostia, qué guay, vamos. Sí, pero hay gente chunga, ¿no? Da igual, si nos metemos con ellos, pues no se meterán con nosotros. Venga, vamos para allá, ¿no? Vamos allá a los recreativos grandes. Y según yo con los recreativos grandes, me veo un pedazo de mueble ahí. Y hostia, ¿qué es esto? King of the Monsters 2. Y, hostia. Hola, tío. Qué grande, tío, wow, esta máquina, pero yo jugaba a la 1, que sale un Godzilla, un King Kong, tal, wow, tal. Vale, pues, vamos a echar a dobles, venga, vamos a echar a dobles, y de repente viene un tío, así tal cual, tú chaval, dame 5 pavos y tú otros 5. Y yo estoy ahí a la mía, bla, que me dé 5 pavos, y yo, que estoy jugando. Y veo que mi primo se empieza a poner blanco, y yo, pa, y otro, que no me has oído, chaval, que me dé 5 pavos, y yo, espérate, coño, que estoy en primera partida, joder. Y veo que el mi primo se echa mano al bolsillo y le da 10 euros y dice, toma. Y se va, yo, pero ¿qué haces, tío? Que se hubiera cansado, se hubiera ido. Y dice, no, tío, que es el coyote. Digo, como si es el correcamino, ¿no? A mí que me cuenta. Y dice, no, tío, el coyote es muy chungo, que siempre lleva una navaja, que no sé cuánto. Le digo, me estás contando. ¿El coyote? Digo, que ese tío ha estado a punto de meternos un navajazo mientras jugamos. Y además que lleva muy mal que le vacilen. Digo, hostia. O sea, ¿vacilaste al tío chungo de la ciudad o qué? ¿Cómo sí, va eso? Visto, o sea, pero escucha, sin despeinarse y mientras jugaba al King of Monsters. A ver, para mí la partida era sagrada. Pero sí, para mí, conscientemente, vacilé al chungo de los salones, ¿sí? ¿Tú sabes si ese tío le bajó la popularidad o algo? Porque a lo mejor terminó su carrera terminó allí, ¿sabes lo que quiero decir? Porque si alguien más vio la cena, a lo mejor el chungo te volviste el chungo sí, tú. Sí, a lo mejor igual, se convirtió en el correcaminos. Claro, igual fue el nuevo macho alfa. Es que claro, después de ese episodio no volvimos a esos recreativos, pues es que claro, yo estaba viendo a mi pobre primo que estaba ahí, bueno, primo segundo, tampoco era tan cercano, no sé. Igual por eso. No, pero que yo veía al pobre chaval que lo estaba pasando mal, digo, joder. Claro, y luego ya una vez pones el pie fuera, ya tomas conciencia de la situación y dices, hostia. Ya te entra el canguelo, ¿no? Después. Vamos a zona conocida. O sea, tienes el logro de haber hundido moralmente al coyote, colega. Sí, eso... y de no saberlo, tío, sí, pero... O sea... Has superado a mi anécdota del Golden Axe, pero vamos, de cabeza. Te lo digo ya. King of the Monsters 2, tío, valió la pena. Joder, qué heavy, nene. Ya te digo. Bueno, más cosas, que estoy aquí que se me acaba la cerveza. Dave. Pues, a ver, yo voy a traer otro clásico. Yo también, aquellos veranos de Engandía. No recuerdo muy bien, tengo que decirlo, no sé muy bien si era en la zona recreativa o en el bar de enfrente de casa, pues eso, justo cuando volvía de la playa o que paraba, o antes de ir, o por la noche, que salías a tomar algo y demás, que era el Rigard. Grandísimo. Ese no es uno que llevabas un muñequito pequeñito así que también te venían como unos bichos rodando. Sí, unos bichos bola que eran unos cabrones. Eso. Es un escudo. Mira, precisamente uno de los juegos que estoy jugando en Play 2 es el remake que hicieron del Riga en 3D. Ostras. Que por cierto, o sea, a mí me pareció, tengo que decirlo, una auténtica porquería, no, mega porquería. El nuevo, ¿quieres decir? En la Play 2 yo me acuerdo de haberlo jugado, además te digo, o sea, de esto cuando todavía existía aquí en España el Blockbuster y demás, sí. Y recuerdo que, ¡oh, el Rigard, madre! Y además con mi hermano, que yo me llevo unos cuantos años con mi hermano. Chaval, tú no sabes lo que es esto, bueno, esos veranos en Gandía, bueno, ahí, y mamá, venga a comer, y yo, cállate, que estoy, bueno, una liada, o sea, yo estoy emocionado, tío, porque claro, o sea, te voy a decir, o sea, yo creo que el Riga me parece que salió en el 86, 87, corregidme, vamos, no lo sé. Y yo me acuerdo que, vamos, que es que eran, pero auténticas viciadas ahí. Y otros 5 duros, venga, va. Sí, ¿Lo conociste allí en la recreativa? Sí. Yo lo conocí en la recreativa, ya te digo, pues. No, yo también. Muy buena, por cierto. Ese juego, ya te digo, creo recordar que salió en el 86-87. Yo, pues eso, era un mico. Sí, por ahí. No te sé decir la fecha exacta, pero no mucho más tarde. Y enganchadísimo, o sea, y de repente lo veo ahí, ¡guau, la Play 2! ¡Chaval, vas a flipar! Esto sí que era un juego, no la mierda que juegan nosotros ahora. Y flipaste, ¿no? O sea, pero vamos, yo lo pongo en la Play y digo, pero qué puta mierda es esta. Sí. Hombre, yo no lo estoy jugando por su valor artístico. No. Lo estoy jugando porque lo vi de segunda mano, 4 duros me lo pillé y dije, hostia, mira. Pero escucha, yo de verdad, chicos, con lágrimas en los ojos, emocionado. ¿What? Llego a casa y otra vez, pero llorando ya, diciendo, pero qué puta mierda es esta. ¿Pero esto qué es? Claro, pues yo me esperaba, pues eso, el Rigar, o sea, el tío pequeñito, que iba con su látigo escudo, que aparecía de repente el bicho bola, que de repente aparecía el dragón con el otro tío montado encima, los golem estos azules, o sea, era una pasada. Sí. O sea, y de repente llego y veo eso y fue como, pero ¿por qué? Sí, además que le han metido una historia ahí como... Claro, que es distinta, o sea, y no sí. Te y fue... También es que tú tenías unas expectativas creadas, pero... A ver, está claro. Pues es mediocre, tampoco es tanto drama, pero... No, pero es por ejemplo cuando te sacan... Yo entiendo lo que dices, es porque cuando te sacan un... Tú tienes un... Ahora yo me imagino que me sacan un Dragon Ninja ahora mismo, con la tecnología de ahora, que evidentemente sería en 3D y tal... no sería lo mismo. No. Ah, mira, lo tienes muy cerca porque el Double Dragon Neon que van a sacar para para descarga en el bazar del Life y... ¿Ah, sí? Y en PSN, eso tipo tiene una pinta de mierdón, pero... De mierdón, ¿no? Claro, es que no... No se puede hacer según qué cosas. Es como, por ejemplo, yo tuve una decepción muy grande, no a nivel de conversiones de juegos así de antiguo a moderno, sino de las propias recreativas. Yo tuve la desgracia de toparme con un mamotreto gigantesco que pusieron allí, en el salón este de mi pueblo y tal, que por cierto se llamaba Cosmos, o sea, ya tenía un nombre así hortera de que no sé, bueno, en fin. Nombre de sala de fiestas también, ¿eh? Sí, sí, nombre de putiferio, o sea, de putiferio Cosmos y tal. Es que sí, digo sala de fiestas, tío. Porque, ah, bueno, tú eres más elegante que yo y eres más culto, sí, que yo. Yo es que pienso en discoteca de divorcio. De divorciados. Discoteca de divorcio, qué buena, tío. Es que, sí, no, es que a ver, en Valencia hay una discoteca, la Sala Golden, que ahí yo creo la media de edad está entre 50 y 60 años. O sea, que, bueno, entonces, cuando tengamos esa edad podemos ir a intentar, sí, mojar el churro allí, ¿no? Que como aquel que dice. Sí. Bueno, hay divorciadas a pares, ¿no, macho? Bueno, no, pero no. Que le estamos chafando la anécdota, ¿eh? A todo esto. ¡Uy! Perdón, perdón. No, ya está. Bueno, ya cuenta tu chasco rápidamente, Jabodán, que nos quedamos con la intriga también. Ah, no, bueno, era simplemente eso, que vi la primera estafa en forma de máquina recreativa, que supongo que habrían algunas más, pero para mí fue la visión clara de que se iba a la mierda el tema de las recreativas, por lo menos allí, que es máquina de Nintendo, atención a lo que voy a decir, y me imagino que igual ya os estáis haciendo una idea, máquina de Nintendo, ponle 20, 25, 30 juegos a lo mejor... Y un contador, o sea, de tiempo según la pasta que tú le echabas a la recreativa. Tuviste tu contacto con las Play Choice de Nintendo. Efectivamente, o sea, la estafa más grande que te podían meter en un salón recreativo era eso. Es sí. decir, podías en cualquier momento jugar a cualquier juego mientras sí. tuvieras tiempo. Ahí básicamente era el tiempo. Y eran juegos de Nintendo, juegos de la NES. Sí, sí, era una NES, la placa y todo era... Y ala, pues tú echabas... No recuerdo cuánto tiempo te daban por echar 5 duritos, pero que era... Digo, madre mía, esto hemos llegado... Bueno, realmente yo las hecatombes de las recreativas ya vi cuando empezaban a subir el precio, ¿no? Pero que fue curiosamente con el paso al 3D. Pero que quiero decir que eso ya para mí me marcó. Eso y el día en que pusieron una máquina... de música, de estas de echarle pasta y seleccionar la canción, como en los años 50. Sí. Pero entre eso, la recreativa está de tiempo, y digo porque la máquina sonaba, no sé por qué, no me preguntéis por qué, pero siempre sonaba MC Hammer. lo cual joder, pues no está mal, ¿eh? No está mal, pero si la única canción que oyes durante toda tu estancia en el salón recreativo, que suele ser hasta que se te acaba la pasta, si la única canción es MC Hammer, King pero... Justice y la de Prey, acabas por odiar a ese hombre. Hammer Time, a ver. Sí, y además que además era la época, ¿sabes? Que era lo horrible, pero bueno, pegaba a ese hombre y tenían más canciones, ¿eh? Pero siempre sonaban esas. Es como pero, Vanilla Ice, que solo recuerdas dos, porque básicamente solo tiene dos buenas o medio buenas. Pero... Sí, pues con este tío igual. Lo que pasa es que ya os digo, yo recuerdo el principio del fin lo recuerdo por la máquina de Nintendo, por la máquina de música y aparte de por la subida de precio, por la llegada de esas... De las 3D. No de las 3Ds, porque las 3Ds aún, sino de esas horribles y asquerosas máquinas de estas de jueguecitos de mierda de tocar la pantalla. Ah, vale. Sí, ya sé cuál es, dice. ¿Sabes? De eso de tíos guays y gente guay. Vamos a jugar a esto, o sea, no sé qué. O sea, eso ya es la hecatombe para mí. Pero antes de eso hubo muchos buenos tiempos y tal. Pero yo recuerdo esos momentos como os he dicho antes que íbamos a destacar momentos buenos y malos. Para mí eso fue de lo peor, tíos. De lo peor. Dave, Rigar, tío, que te hemos atropellado. Ah, pues ya te digo, poco más. Yo vuelvo a repetir que tenía de aquella 5 o 6 añitos y yo vi aquello y era como, Dios, ah, qué maravilla, tal. Y venga pa' aquí y tal. No me lo llega a pasar nunca. Mm. Así que recuerdo llegar lejos. Era jodida, ¿eh? Y, Es que era chunga, pero a mí, ya te digo, fuera de esos veranos que volvías y a ver si, ¡oh, que no han cambiado la máquina! ¡Wow! Y venga, y tal. Y luego, pues eso, ya bastante ya más mayorcito, bueno, mayorcito, a lo mejor tenía, yo qué sé, ponle 14, 15 años, llegas ahí y ves, ¡joder, esto jugaba yo, chava! Esto es un juego, no la porquería esta que juegas tú. Y mi hermano me miraba así con cara de, joder, pues lo dice mi hermano. Será verdad. Claro, y tú vas a ver, quita la mierda esa que tenga puesta y ya verás qué juego. Y ya, ¿qué puta mierda es esta? Pero ¿esto por qué? Y claro, mi hermano me miraba así con cara de, ¿y esto es lo que te... esto que...? Y el resto, pues lo podéis imaginar, 2 semanas castigado porque le cayó una bofetada al pobre crío que... ¿Pero no le has vuelto a recuperar este juego vía mame o algo así? Sí que tenía mame, y lo he jugado, y la verdad, aún así en el ordenador me sigue pareciendo jodido, ¿eh? Sí, no, pero quiero decir, lo bueno es que todos estos juegos son recuperables ahora. Claro, pero el tema es que yo creo que ya lo hemos hablado más de una ocasión, ¿no? Que mucha gente se queja ahora de las dificultades de los juegos y más. Por supuesto, vamos, siempre desde el respeto, Dark Souls, Demon Souls, yo no los he probado todavía y espero probarlos. Pero, señores, estamos hablando de la época en que echabas 5 duros, tenías las 2 vidas correspondientes y si te tocaban, estabas muerto. A que las coberturas y la autorregeneración de vida nos han mal acostumbrado. No había de eso, no había protección, no había bloqueo, o sea, no había nada de eso. Exacto, ni las continuaciones infinitas, ni las vidas infinitas realmente, porque ahora los juegos tienen vidas infinitas. Lo más que tenías era echar 20 duros y según la máquina te salían 4 o 5 créditos. Efectivamente. Pero eso era la magia de entonces. Quiero decir, yo contento que lo contento de ir de tu casa al salón recreativo con esos 20 duros o esas 200 pelas de la época en el bolsillo, y vas más contento que yo que sé, tío, que una monjita con un vibrador, ¿sabes? Quiero decir, ibas dando saltos por la calle ahí todo emocionado y ya pensando en qué ibas a jugar y qué no ibas a jugar y qué iba, sí, en qué lo ibas a hacer. Situaciones inexplicables, sí. Que luego te duraban suspiros los 20 duros, pero oye, sí, pero bueno, ya habías cumplido. Y más si te venía el coyote con la navaja. Y más si te venía el coyote. Joder, el coyote, ¿qué habrá sido de él? Bueno, que a quién coño le importa. Habrá acabado debajo de un puente. Sí, ¿no? Pues sí. Pues... A ver, me voy a tocar a mí. Bueno, pues... Yo, mira, el primer contacto que... Mentira. El primer contacto que recuerdo con una recreativa fue el recreativo de bajo mi casa. Pero vamos, hay una recreativa que descubrí también en verano. A ver, voy a remontarme a uno de los acontecimientos históricos de mi pueblo, de Benetúser, ¿vale? Ha habido, en la historia reciente de Benetúser, ha habido 2 grandes hitos. Uno fue la apertura del Mercadona, que causó gran revuelo entre las marujas del lugar. Y el otro fue la inauguración de la piscina municipal. Dios. A ver, pero ¿por qué causó todo esto gran revuelo? ¿Por qué? Hombre, a ver, porque no había hasta entonces ni Mercadona, ni supermercados en general, ni mucho menos piscina. Entonces, claro, pues era no. Y a ver, parece que sea una república bananera, ¿no? Realmente. No. Estamos pegados a Valencia Ciudad, pero vamos. Que a ver, que es un progreso. Es que es un. Mi pueblo es que es un sitio muy pequeñito. No llega ni a 1 km². Y de hecho, el mayor mérito que tiene es que, como somos aquí 20.000 almas, pues tiene una densidad de población enorme. Entonces, claro, tenemos récord de densidad de población. Pero bueno, el tema es que cuando abrieron la piscina, además. Resulta que está cerca de mi casa, con lo cual pues doble celebración. Ya. Y bueno, pues abren la piscina y recuerdo que bueno, pues la familia al completo dijimos, vamos a la piscina, venga, vamos a la piscina. Bueno, pues nada, vamos a la piscina y resulta que dentro de lo que era el recinto había un chiringuito donde tú pues bueno, te tomabas tu refresco, te comprabas el polo o lo que fuere. Y cómo no, había una recreativa. La recreativa era Karate Champ. ¡Oh! ¡Dios mío! Estamos hablando de la recreativa que sale en Contacto Sangriento, ¿verdad? Sí, efectivamente. Oh, que juega Van Tam contra el otro americano, no me acuerdo cómo se llama. Contra el Mulaparda ese, sí. Sí. Hostia, qué bueno. Sí, pues efectivamente, de Karate Champ. Pero me parece que era la versión japonesa. O sea, no te lo pierdas. Porque... tenía unas secuencias muy muy graciosas después de cada combate, en las que, bueno, tú llevas a... Había un luchador blanco y un luchador rojo. Entonces tú llevas uno de los dos, parece que era el blanco al que llevabas, hacías un combate de karate contra el otro. Pero la versión esta que te digo yo, me parece que era japonesa porque no era en un tatami de karate. O sea, era como en una calle. Oh. Y había una chica de por medio, ¿vale? Entonces, bueno, tú te liabas allá, hostias, y había una secuencia muy graciosa que estaba el tipo, pues, con el gesto este de vergüenza, ¿no? De esto que se frotan el cogote con una mano, un típico japonés ahí, ¿no? Entonces, uh-huh. Mira a la chavala, ¡ay, qué majo eres, qué bien que repartes! Te da un besito, y el tipo de repente ves que se ponía la cabeza muy gorda y empezaba a reírse, y ¡wow! Entonces eso me hacía muchísima gracia. Más luego, aparte, venía una fase de bonus, en la que estabas ahí en pose y de repente aparecía adelante tal, te veía un toro y el toro te embestía, claro, la idea era meter una hostia al toro en el momento de cual frenarlo en seco, pero si no, el toro te embestía. era muy gracioso todo, ¿no? Aparte, estamos hablando de un juego que, si no recuerdo mal, no utilizabas botones, que eran dos palancas. Sí, me parece que sí. Es que ya te digo, hubo varias versiones de ese juego y yo es que no estoy seguro de la mía, pero a mí me parece que era la versión japonesa, porque... Yo es que he jugado a ese mismo... seguro. He jugado a ese mismo juego, pero no era esa versión, era la versión en la que vas a un gimnasio y luego de ahí a un campeonato y tal. Y era la misma que la de Contacto Sangriento, que es decir, era palanca... Eran dos palancas y el juego se basaba en que los movimientos se basaban en los movimientos de las dos palancas, sí. Combinando diferentes direcciones. Que era chunguísimo. Correcto. Me parece recordar que con una movías el personaje izquierda y derecha para avanzar, donde los pasos. E incluso creo que podías dar un salto o agacharte. Sí, sí. Y con el sí, otra, sí. Pues según la dirección, pues hacías un movimiento u otro. Entonces hacías... patadas a distintas alturas, puñetazos, patadas giratorias, patada voladora, barridos, ese tipo. Y además el juego era una representación bastante fiel de un combate a puntos, era una hostia y puntos, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, había jueces además que te, bueno, podías tumbar al adversario, me parece que te daba un punto entero, porque me parece que iba a medios. Uh-huh. Y sí, en aquella época los juegos de karate eran bastante en ese plan, como tomando las reglas de competición, y se basaba en ese sistema de primero que consiga dos puntos, ganaba, ¿no? Pero se daba los puntos de medio en medio. Sí, correcto. Y más se dio la coincidencia de que, no sé si fue por aquel entonces o un poco después, se me apuntaron a karate. Entonces los movimientos, la verdad es que, bueno, claro, son movimientos muy básicos, pero son movimientos de karate. Sí. Es correcto. Y ahí estaba, ¿no? El karate champ ahí en la piscina, una tarde completa. O sea, que tú estrenas la piscina y en vez de ir a bañarte y tal, a juntarte con los meaos de la gente, que es lo que se hace uno en la piscina, tú a la recreativa de cabeza. A dar entre orines desde perdedores. Yo... tú ya apuntabas a la manzana. Buah, wow, madre. Joder, pues... jovencico. ¿Y fue la primera vez que viste este recreativo? Sí, esta en concreto, sí. O sea, triple celebración, ¿no? Apertura de Mercadona, apertura de piscina y descubrimiento de arcade. Bueno, cuádruple porque me parece que cayó un polo también. ¿Sí? ¡Hostia! Tarde completa, ya te digo. Sí, sí, esa era de volver contentico a casa. Sí. Sí, pues yo recuerdo también haber jugado una... yo siempre he sido muy malo en los juegos de volante y acelerador y palanca de cambio. Y no es una anécdota, es más que un hecho en sí, ¿no? Quiero decir, yo recuerdo en el salón recreativo este haber un mueble gigantesco de estos de que te sentabas con el volante y tal y pascual. No era simplemente el típico mueble con el volante, sino que tú te sentabas ahí súper guay. Y esa máquina gráficamente era una puta mierda. Quiero decir, no era de lo mejorcito que hubo después, pero tenía su rollete, o sea, había colas para jugar. Inocente de mí, esa máquina costaba dos monedas de 25, señores. Era la primera que ya apuntaba maneras. Y gráficamente decías, coño, pero tampoco es, ¿no? Quiero decir, pero bueno, es igual. Yo me senté allí, le eché las dos monedicas y, bueno, empieza la cuenta atrás, salen todos los coches de al lado mío, me pierden de vista, o sea, yo no arranco. Digo, a ver. O sea, empiezo a dar a los pedales, aquello no arranca, el coche se movía, porque yo movía el volante y se movía como para los lados y tal, y que no, hasta que se me ocurrió, 5 segundos antes de que se acabara el tiempo, mover la palanca de marcha y tal. Entonces, sí, empecé a arrancar y se acabó el tiempo. Dije, bien. Mola. Le cogí tanto asco a esa máquina que no la volví ni a probar directamente. Es un, o sea, poco como la recreativa de Waterworld que salía en los Simpsons, ¿no? Metías $10, dabas un paso. Y game over. Pues a mí me pasó más o menos lo mismo, ¿no? Claro, no tenía nadie al lado que me pudiera asesorar y tonto de mí, no me di cuenta de la palanca hasta que ya fue tarde. Pero creo que mi mala suerte en el mundo de los arcades con volante, y que esto se ha trasladado a hoy en día. O sea, yo soy incapaz de jugar a un juego de coches con marchas. Incapaz, a nivel de consola, digo, ¿eh? O sea, yo creo que fue el trauma de ese momento. De la palanca, de darme cuenta los últimos 5 segundos de la palanca, darle, y cuando empezaba a arrancar, pum, se acaba game over. Ahora soy incapaz de jugar a un juego con marchas. Tengo que jugar en marchas a... igual es por eso que no tengo carnet de conducir, ¿eh? Ahora que lo pienso. A ver si iba a ser un trauma intrínseco de estos chungos. Pues hombre, igual puede ser, pero... ¿Y empezó por ahí? Pues puede ser. Yo es que tengo carnet de conducir, pero como soy un patán, pues no... Como si no... Pero tú porque sabes usar las marchas en los juegos, ¿verdad? No, tampoco. Yo siempre he jugado con marchas automáticas. Vaya, hombre. Es que entonces... es un... Bueno, no, siempre no, la verdad que no. Cambio de marcha, pero es que no es lo mismo pulsar un botón que hacer el movimiento con la... No, claro, pero yo tengo coche y no carnet, o sea, hay cosas peores. Aquí estamos, bueno, pero los tres nos combinamos entre nosotros. Hay un coche, hay un carnet y hay uno que no conduce, o sea, que quiere decir, estamos bien compenetrados. Exacto. Muy bien. Pues nada, ¿tenéis alguna anécdota más así de verano y juegos que queráis comentar? Hostia, llevamos un buen rato aquí cajando, ¿eh? Yo, mira, el último aporte, ya que habéis hablado de coches y volantes y tal, creo que no debe faltar nunca, y que creo que todos hemos jugado en verano al OutRun. Hombre. Oh, el OutRun es el juego por excelencia, el arcade por excelencia de conducción. Que además ese era eso, era un mueble gigantesco, tenías tu volante, tus pedales y la palanca, y bueno, a intentar acabar siempre la primera pantalla o la segunda, porque siempre pasaba algo que te, pues eso, o que te echaban, o que te caías, o tal, y por supuesto la bronca de la churri que te señalaba con eso, ¿no? La churri. Sí. Mira lo que has hecho. Sí, sí. Sí. Y esa lección de banda sonora al principio... Qué buena. Que te dejaban escoger entre dos o tres canciones. Que además, yo recuerdo que en la versión que se sacaron luego para PC, te estoy diciendo de memoria, que a lo mejor me equivoco, no sé si eran dos o tres discos, CDs, sí, estoy yo bueno. Dos o tres discos de 5 1/4, al principio del todo también te daba la oportunidad, igual que en el arcade, de cambiar y poner tú la música que querías. De todas maneras, el OutRun, si no me equivoco, ha sido uno de los arcades que han tenido buenas conversiones, ¿no? Sí, hombre, yo desde luego las que he podido jugar en mi casa, o sea, que ha sido CPC y PC, básicamente. Sí, yo de hecho la versión PC de EGA está muy bien, da muy muy muy parecida a la recreativa, bueno, decir, prácticamente igual. Sí, yo igual, la recuerdo, vamos, ya te digo que eran tres o cuatro discos de 5 1/4, ya dudo, y sí, era clavado a la máquina. ¿Y a ti qué, Dave? ¿Se te daba bien o qué este juego? A mí no se me daba mal, tío. No, yo, vamos, eso y los coches de choque siempre era que... No, es verdad, ¿sabes? Porque, a ver, en aquella época pues eras un crío y tal, y tampoco tenía mucha idea, pero sí, yo me acuerdo que mis abuelos y mis padres y demás siempre me miraban así. Y este chaval... Los coches de choque no tienen mucho misterio, pues se trata de chocar, que ¿eh? No era el típico de este que empezaba a dar vueltas con el coche. Ay, ¿para dónde va esto? Y esto para atrás. No, yo iba... ¿Tú eras de los que iban a chocar o de los que esquivaban? Yo era de los que esquivaban. Era de los que esquivaban. Ahora, si me tocaba mucho la moral, pues ya prepárate que iba por ti. Pero vamos, te estoy diciendo que yo era un mico y iba por los mayores y digo, ¿qué pasa? Aquí estoy yo. O sea, que se te daba bien los plan. Más un poquito el tema ese, pues a lo mejor sería ahora como Alonso, pero bueno, no. Muy bien, muy bien. Pues muy bien, chicos. Bueno, hemos hablado de lo que hacemos en los veranos en la actualidad. Hemos hablado largo, muy largo y tendido de lo que hacíamos en los veranos pasados. Nos quedaría los veranos futuros, pero... ¿qué queréis que os diga, no? O sea, a saber. Yo lo que... si queréis que os diga algo del futuro, yo os lo puedo decir ahora mismo. El futuro va a ser que nos vamos a hacer una pausa para coger otra cervecita y vamos a seguir por el programa. Me parece espectacularmente bien. Sí, a mí me parece correcto. Bien, pues vamos a viajar como es costumbre al pasado, pero esta vez no vamos a hablar de un juego en concreto. No vamos a hacer un análisis retro porque, como habréis podido escuchar, el programa en general, lo que es la parte retro, pues está un poquito mezclada. Hemos estado tirando de anécdotas de veranos de infancia, entonces claro, quieras que no, han salido una serie de juegos de la época a colación. Entonces lo que vamos a hacer es encauzar la sección de retro que normalmente hacemos en Comisiones de un Jugador Unplugged, la vamos a encarar de otra manera. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora mismo, si nosotros entrásemos a un game o a un GameStop o a un Carrefour, MediaMarkt, etcétera, cualquier cadena donde tengan videojuegos a la venta, pues podríamos encontrar títulos como pues, un par que hemos comentado antes, Catherine Lollipop Chainsaw. Podríamos encontrar juegos como Skyrim, ahora que se ha vuelto a redistribuir, lanzamientos un poquito más recientes o quizá no tanto, ¿no? Como Max Payne 3 o bueno, pues las novedades que han venido saliendo últimamente al mercado. Pero realmente si nos paramos a pensarlo, los lanzamientos de juegos también obedecen a una serie de temporadas. Nosotros ahora mismo estamos acostumbrados a que los juegos fuertes, por así decirlo, los solemos ver más hacia final de año, más hacia la campaña navideña, que es para cuando muchos fabricantes pues pensamos se guardan la artillería, o incluso algunos lanzamientos pesados también se suelen dar a principios de año, más o menos por marzo, así aproximadamente. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero realmente la época estival no nos deja así demasiados juegos que digas, vaya, estaba deseando que saliera este juego. No hay demasiados nombres grandes ahora por esta época. Los meses de junio, julio, agosto, por general, suelen ser bastante calmaditos, ¿no? Y a lo mejor a partir de septiembre es cuando se anima la cosa. Al menos esa es la impresión que yo tengo, chicos. Pero esto tampoco era así totalmente, ¿no? Por lo menos no en todas las épocas. Yo recuerdo que allá por la década de los 80-90 había una serie de lanzamientos en verano, que de hecho se promocionaban así, ¿no? Los juegos del verano, que obedecían pues también a una demanda de, sobre todo, de chavales que, bueno, pues había terminado el colegio, iban a encontrarse con un montón de tiempo libre, como hemos comentado antes, para jugar a muchos juegos. Y de hecho os habéis dado cuenta que hemos nombrado un montón de conversiones de máquinas recreativas. Hay una cierta tendencia en ese sentido, y es que vais a ver que, por ejemplo, si fuésemos al año 1989 o al año 1990 y entrásemos en un Corte Inglés, por poner un ejemplo, pues podríamos encontrar una serie de juegos a la venta salidos en esta época o un poquito antes, que en su mayoría además serían de dos tipos: o bien conversiones de recreativas o bien adaptaciones de película. Sí, sí, hay además en esta época, en aquellos años, precisamente es lo que dices tú, ¿no? Que es lo que comentábamos antes, que en la época estival, cuando ya todos los críos, es cuando entonces se aprovechaba para sacar al mercado lo que iban a ser los bombazos. Es decir, la campaña navideña estaba aparte, pero yo recuerdo más lo que era la campaña veraniega más que lo que sería la de Navidad, ¿no? Porque precisamente claro. Era eso, era los críos acabábamos el cole y ya estábamos con ganas aquí, ansiosos de que salieran primero de que salieran las películas. Sí. Porque sabíamos que después salían los juegos, a pesar de que la mitad eran una puta bazofia. Pero que ya sabíamos que detrás de esa película de turno iba a salir el videojuego. Claro, y además es un recurso muy fácil también porque, bueno, alguna vez también lo hemos comentado en programas anteriores, que en esa época comprar los juegos era un poco una lotería. No había tanto medio especializado. Bueno, dependíamos de la Micromanía, la Microhobby, pero no estaban tan extendidas realmente. Y lógicamente no había internet. O sea, el boca a boca funcionaba, pero a lo mejor no estaba tan extendido. O sea, teníamos muchas menos fuentes para saber, o para hacernos una idea, mejor dicho, de cómo podía ser un juego. Uh-huh. Entonces, ir a un juego que venía de una recreativa o que venía de una película era un poco ir a tiro hecho. De ahí que, bueno, pues en estas épocas, pues se aprovechase a lo mejor para hacer un lanzamiento de este tipo de juego, ¿no? Que como he dicho, pues bueno, no va por ti, no va por nada, ¿no? Pero bueno, digo por inglés porque por aquel entonces yo creo que era el sitio por excelencia, ¿no? Donde comprarse los juegos. No teníamos, o sea, existía Game, pero era la cadena Centro Mail que sobre todo pues operaba por pedido por correo, ¿no? Aparte del Corte Inglés o de la tienda que tuvieras tú al lado, quiero decir, de tu casa, ¿no? La tienda pequeñita. Exacto, el Continente, ¿no? Antiguo Carrefour o yo qué sé, el Capra o sí, sitios de estos, ¿no? Pero vamos, que... Bueno, está claro que decís que en aquella época no había mucho más y que claro que bueno, que no es la información que tienes ahora, que no hay tanta revista especializada, que no hay tanto... Bueno, que coño, que no existía internet. Vamos a empezar por ahí. Sí, básicamente es por eso. O sea, no existe internet. Había era, pues eso, el boca a boca, ¿no? Que es lo que... Efectivamente. Efectivamente, pero... No, en aquella época. ¿Has probado este juego? Claro, sí. Pero el boca a boca también se resumía mucho en... Hostia, hay un juego de esta recreativa. ¡Guau, qué guapo! Yo lo quiero. Claro, no te, tampoco te se paraba nadie a decirte, es que es una mierda. Tampoco, y además es lo que hemos comentado antes, ¿no? También de alguna manera echábamos un poco más de imaginación o nos comentábamos, si quieres verlo así, con menos. Pues bueno, pues de alguna manera pues le hacíamos menos asco. No, y también yo creo que tuvo parte de culpa, tuvo Micromanía en su formato de formato Saba. Periódico. Sí. Exacto, el formato Sábana, que aparte de presentarte los juegos que iban a salir y todo el rollo, ya en verano también sacaban números especiales de verano. Efectivamente, y de hecho nada más abrir la revista tenías la publicidad de la distribuidora correspondiente, solía ser, bueno, yo me parece que solía ser Herbe o si no Herbe, pues Draw o alguna de estas. Sí. Que siempre te metía los anuncios de este verano, los bombazos, ¿no? Te metía ahí 4 o 5 juegos de golpe. O la página eso, la página en plan póster con la carátula de un juego así ya presentándote en plan guapo. Efectivamente. Y pues a eso es a lo que yo voy. A mí me parece interesante revisar un poco pues eso, esos lanzamientos, ¿no? Ese escaparate que nos podíamos encontrar nosotros, pues en el año 89 y 90. Un poco también porque, bueno, el año 89 era un año en el que los ordenadores de 8 bits pues todavía estaban en auge y eso estaba a punto de cambiar, ¿no? De un año para otro, pues los sistemas de 16 bits pues ya se alzaban un poquito, ¿no? Empezaban a aparecer las primeras consolas domésticas aquí en España con la Nintendo y la Sega Master System y faltaba poco para la Mega Drive. Uh-huh. Pero bueno, como comento, yo creo que es interesante revisar un poquito esto, ver qué tipo de juegos iban a emplear nuestras horas de veraneo y hacer pues un poquito pues este repaso un poquito coral para en vez de centrarnos en un solo juego porque bueno, pues veis que no nos estamos deteniendo tampoco demasiado en este programa en comentar cosas en concreto. Lo que vamos a hacer es ver qué es lo que podíamos jugar en ese verano de 1989-1990. Uh-huh. Entonces, vamos a trasladarnos primero a 1989 y como ya os digo, vais a ver que vamos a ver muchos juegos sacados sobre todo de máquinas recreativas, pero también algunos de cine. Y el primer ejemplo va a ser muy ilustrativo, porque además yo creo que es un ejemplo que nos viene al pelo, un ejemplo totalmente veraniego, de con esos aires de playa y costa, que es nada más y nada menos que el juego de la película Tiburón. Dios mío. De la película Tiburón, que no se estrenó ese año, o sea, se estrenó hace mucho. No me irás a decir que tú llevabas al tiburón. No, pero el tiburón aparecía por ahí, ¿eh? No, de hecho, llevabas a tres protagonistas de la película. Uno de ellos es el sheriff, no me preguntes los otros dos porque no me acuerdo. El otro era Richard Dreyfuss. Sí, sí. En la primera. Bueno, pues lo cierto es que este juego, la verdad es que era un poquito raro. Yo recuerdo haberlo visto en Amstrad, que era lo que yo tenía en la época. Y me acuerdo que hubo un tanto de revuelo con este juego. O sea, era un juego que se publicitó mucho, pero la verdad es que era un juego muy raro. Era un juego que comenzaba en la lancha, la famosa lancha que en la película, pues el tiburón este, el gran blanco, ¿no? Le mete una dentella y se lleva media barcaza por detrás. Bueno, pues aquí empezaban los tres protagonistas. Entonces se iba metiendo cada uno de ellos, representando las vidas, pues se metía en una especie de batiscafo que se sumergía. Bueno, y debajo del mar, tío, había menos aliens, había de todo, tío. Bueno, y a lo mejor, porque vamos, o sea, aquello era la releche, o sea, criaturas que bueno, o sea, vale que en los fondos abisales hay mucha cosa, pero colega, el fondo del mar está más poblado, tío. Y además cosas que te disparan. sea, te disparan. Sí, yo lo que recuerdo de ese juego era como ver en el suelo como una especie de, os juro que es así, pero no sé la impresión que me da, como unas cabezas de delfines enterradas que te iban escupiendo como unas bolas. Como en el Toki. Sí, unas bolas como el Toki, ¿vale? Entonces tú ibas ahí con tu personajito en el batiscafo y tú también disparabas bolas. Ahí todo el mundo se disparaba bolas. Era echarle bolas. Y tú ibas disparando por ahí y el tiburón iba nadando por ahí, ¿vale? Entonces, claro, si te recoge, pues, obviamente, a cada toque te va quitando energía. Entonces se supone que el tema era recorrer un mapeado, un mapeado... no especialmente pequeño. El juego tenía, parece que tenía un buen número de pantallas, pero bueno, el asunto era ese, ¿no? Recorrer el mapeado y encontrar la manera, pues eso, de liquidar al famoso tiburón de una vez por todas, pues eso, antes de que se jamara a los tres miembros de la... ¿Y qué era lo que levantaba tantas ampollas este juego? No levantar ampollas no, quiero decir que se publicitó mucho. Entonces, y luego fue una mierda. Bueno, no, tampoco especialmente. O sea, se le dedicaron artículos en la revista y tal, y se vendía precisamente como uno de los juegos del verano. Hombre, yo personalmente ya tío, me parece un juego. Pero bueno, hombre, como juego de acción y eso, pues bueno, para lo que había en la época, pues. Curioso, cuanto menos. Cuanto menos, muy curioso. Desde luego que sí. El que sí que era una mierda, este sí que lo. A tomar por saco la diplomacia. No, a ver, esto es una puta mierda, yo lo digo tal cual. Renegade 3. O sea, esto. ¡Dios! Es curioso porque. ¿El Renegade 3 no era aquel que viajabas en el tiempo? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto que lleve el título de Renegade es una puta vergüenza. Empezando por ahí, ¿vale? Con lo maravilloso que es el Renegade y el Target Renegade. El Target Renegade, que es de mis juegos favoritos del Astro de todos los tiempos. Y un juego que a día de hoy juego y sigo disfrutando como un enano. Que me saquen el Renegade 3. O sea, yo es que fue el único que pude jugar al 3. Porque creo que el Target Renegade lo tenía y no me funcionaba. Entonces, tengo sensaciones encontradas con el 3. Porque por un lado, lo recuerdo difícil. No, y no especialmente mierdoso, creo que lo recuerdo amarillo el juego, no sé por qué. Si tenías Spectrum, sí, amarillo. Me viene el color amarillo asociado a ese juego, ¿no? Y supongo que lo que me llamó la atención es que ibas hostiando a, no sé si ahora no recuerdo si eran dinosaurios o cavernícolas. Dinosaurios. Ambos, ¿no? Era. Pues es que decir, dinosaurios que ya de por sí, bueno, liarte. Una cosa es liarte, hostia, con punkis, que dices, bueno, vale, si te tiene que costear a alguien, tiene que ser un punkis, eso es de ley. Pero que venga un tiranosaurio a meterte de hostias, Es algo. Claro, es que... Que ya me sobrepasa. Por un lado, eres un tío que viaja en el tiempo. Eso, como dice Homer Simpson, eso es bueno. Eso es bueno. Pero, por otro lado, es un tío que le está repartiendo hostias a cavernícolas. Eso es malo. Claro. Pero es que el tío sabe artes marciales. Eso es bueno. Sí. Pero es que luego se hostia con dinosaurios. Eso es malo. Claro. O sea, es un juego que son sensaciones encontradas. Yo creo que no le puedo dar un buen veredicto a este juego tampoco. Ah, pero ojo, es que tenía los dinosaurios, además te venían en cómodos tamaños, porque los tiranosaurios eran tamaño humano, entonces claro. Porque si no, está claro, o sea, un tiranosaurio tal cual tiene demasiada ventaja. Pero no, estos eran tamaño humano para poder calzar de hostias, pero aparte tenías otros pequeñitos que te venían a ras de suelo y que solo con una patada baja te podías encargar de ellos. Más aparte, pero ¿tenías un buen repertorio de golpes o qué? Yo creo que menor que los juegos anteriores, ¿eh? A mí me parece que incluso el tío, si sabía artes marciales, de alguna hostia anterior o algo, se debía olvidar. Creo que se debe quedar medio gilipollas o algo. Porque yo recuerdo, vamos, yo por lo que recuerdo, me parece que tenía menos movimientos que los predecesores. Pero sobre todo lo que me rayaba era que los cavernícolas, había unos cavernícolas que se quedaban al fondo de unas cuerdas y que te tiraban piedras ahí. A lo hijo puta. Recuerdo esa imagen. Pero es que había otros que eran como una bola de pelo con un garrote. A mí me recordaba al Capitán Cavernícola de los Picapiedra. Capitán Cavernícola, qué grande. Y yo me quedaba y decía, pero tío, no le puedo pegar al Capitán Cavernícola. Pero realmente, ¿tú llegaste a pasar de este juego? Porque yo solo recuerdo esta fase. Había cuatro fases. Yo recuerdo una en la Edad Media, que te salían caballeros con armadura, ¿no? O sea, en un juego de lucha. Madre mía. Había una fase en el futuro, me parece que era la última, que había robots. Hay otra fase entre medias que directamente he borrado de mi mente, no te sé decir de qué va. Pero sí, recuerdo habermelo pasado, lo que pasa es que, claro, me lo pasé en su día con el Astra, pues haciendo el sucio truco que hacíamos todo el mundo, que era coger el cargador de la Micromanía y poner vidas infinitas, sí, ¿por qué no? Y arreando. Hostia, yo no llegué a hacer eso, ¿eh? Yo creo que mi asco está más justificado, porque yo ni siquiera jugué con trampas. O sea, yo jugué a pelo. Es que es la única manera de jugar con... Es como juegos de guerra, la única forma de ganar es no jugar. Bueno. Horrible, o sea, podemos meterlo en la hoguera de quemar chusma, y digo chusma chuscos. Sí, sí. Y este juego ya se puede olvidar directamente. Un drama. El siguiente sí que es una conversión de recreativa que también hemos mencionado antes. Esta sí que os traerá mejor recuerdo. Vigilante. Vigilante. Vigilante. O el que tenía que cazar a Madonna. Qué gran juego. Muy bueno, sí, como una especie de Kung Fu Master. Pero... Y difícil. Difícil. Me has tocado la fibra, tío, con el Kung Fu Master. Pues Vigilante era tal cual, o sea, era lo mismo. Sí, sí, en el lateral, en el... De hecho, para mí la única ventaja que tenías en el Kung Fu Master, en el Vigilante, era si conseguías los nunchakos, tío. Sí. La única ventaja, porque a la que se te juntaban dos tíos, uno por delante y otro por detrás con palos, ahí, amigo, ya había rapado. Esa era la diferencia, en el Kung Fu Master ibas a pelo, en el Vigilante pues llevabas algún arma y te hacía un poco la vida más fácil, pero juegazo. La verdad es que juegazo. Y además me ponía un poco de los nervios el que fueras a tiempo. ¿Él? El ir a tiempo. No recuerdo que había un contador de tiempo. La recreativa. Sí, sí, sí, sí. Y además, a mí yo recuerdo la recreativa que los gráficos eran un poco especiales, ¿eh? La calidad gráfica era diferente, no sé, no te lo sabría describir, pero tú lo ves ahora y lo comparas con otros juegos de la época. Sí. Y tiene como un granado diferente, no sé. Yo recuerdo la recreativa con unos colores bastante vivos. Igual era eso. Sí. Tú, Dave, lo habías jugado a este, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, vamos, fue uno de esos juegos que, no sé, tiene un algo especial que te marca, tío. Sí. Y bueno, y también que habéis metido a colación el Kung Fu Master... Yo, vamos, recuerdo que estaban a la par, ¿no? No sé, recuerdo muy bien, no sé si eran Gandía o Madrid, no te lo puedo decir, no me acuerdo bien. Pero sé que en la misma sala recreativa estaban los dos. Y además es que lo jodido del Kung Fu Master era que si te venía un tío de uno en uno, no había problema. Ahora, sí, pero... te venían de tres en tres y te pillaban, bueno, por delante, te pillaban por el culo. No, no, y a ver, que, con que te vinieran dos por un lado y dos por otro. Es lo que decís. Vale, jodido. Por ejemplo, yo me acuerdo en el vigilante que pillabas la barra o los nunchacos o lo que fuera y estaba más compensado, o sea, no tenía nada que ver. Entonces, pero, la claro, en el Kung Fu Master, si, no, me no. parece que podías coger el cuchillo, si no me acuerdo bien. En el Kung Fu Master, no recuerdo. Yo el Kung Fu Master lo tenía en Amstrad, entonces, claro, la conversión de Amstrad tampoco te puedes fiar, pero yo no recuerdo haber cogido ningún arma en el... Yo es que recuerdo que de ambos juegos la dificultad era bastante elevada. Sí. No recuerdo haber avanzado demasiado en ninguno de los dos, precisamente. Yo en el Kung Fu Master, o sea, el vigilante sí recuerdo haberlo acabado. Coño. Ahora eres un crack, tío, para mí. No, me costó, ¿eh? Y sí, luego haberlo rejugado en MAME y demás y haberlo acabado. Pero el Kung Fu Master yo creo que siempre fue algo que tuve ahí pendiente. Es que no me acuerdo muy bien si venía, si podías coger luego un cuchillo, no. Sé que había algún tipo de enemigo que venía con el cuchillo. Y el vigilante, sí, yo... En Kung Fu Master sí que había un enemigo que te iba con un cuchillo. Además es que te ponía si, él se ponía ya con el cuchillo por delante y ya tenía el trabajo. Sí. Ya se usó, tenía que avanzar hacia ti y ya la inercia y la física haría el resto. Sí. Y recuerdo que de Kung Fu Master las conversiones fueron bastante buenas. Lo que no recuerdo si fueron buenas las conversiones de Vigilante. Hombre, sí, las de Vigilante, sí. Por lo que yo recuerdo, estaban bastante bien. No estaban mal. Las de ordenador, Spectrum, Amstrad y Commodore MSX, imagino que bastante también. Bastante aceptables. Bastante bien. Sí, sí. Y además, bastante buenas críticas también por la época. Si no recuerdo mal, salió también para 16 bits, para Amiga, Atari ST, todo esto. Uh-huh. Bien, sí, muy bien. Bueno, Vigilante ya dio un título de los punteros de ese verano, que ya pues mejora un poquito después del disgusto de Renegade 3, que fue un drama. Entonces, si Renegade 3 le hemos mandado a la mierda, Tiburón, al final, ¿qué hemos hecho con él? Hay que tenerlo ahí cerca por si acaso. Es un punto intermedio entre mandarlo a la mierda y meterlo en el Hall of Fame. Entonces vamos a dar fuerzas para el siguiente. Sí, ¿no? Entonces tenemos Tiburón más o menos, Renegade lo destruimos de nuestra memoria y Vigilante supongo que entonces en el pilón de los buenos. Renegade 3 hoy diríamos que si aparece rebajado en Steam o en una oferta de Plus, pues que vale, que por 5 euretes. ¿Por 5 euretes? Yo no pagaba ni medio, pero bueno. Entonces nos olvidamos de él. Y Vigilante pues en el cajón de los guays. Y Gigante, sí. Sí. Bueno. Renegade, es más, yo el Renegade diría, el Renegade 3 sería como el Duke Nukem. Sí. El nuevo, ¿quieres decir? Sí. El Forever este, que es una puta basura. Sí, ese juego es Forever Alanon. Vale. Forever Alanon. Bueno, pues muy bien. Vamos a pasar al siguiente, porque el siguiente también tiene una historia, ¿eh? Bueno, la versión doméstica también de un juego mítico, como es Double Dragon. Oh, Double Dragon, que bueno, no he probado muchas conversiones de Double Dragon, la verdad sea dicha, pero yo por lo que tengo entendido, en general, en la mayoría de sistemas, pues bien. Vale, incluso hay una conversión muy curiosa para Atari 2600, que nadie se la esperaba, me parece que salió bastante tiempo después, pero, oye, que podía jugar al Double Dragon en un Atari 2600, eso tiene tela. Y estamos hablando de otro juego difícil. Yo parece que me repito como un loro, pero es que estamos hablando de unos juegos que Vigilante a mí se me antojaba difícil y Double Dragon, si jugaba solo, se me antojaba también casi muy, muy chungo. Era jodido. Y hasta que le pillabas un poquito el truco. Pero, hombre, sí estoy de acuerdo, ¿vale? Que a doble será bastante más sencillo. Pero yo creo que era un poco de los juegos estos que empezaban ahí un poco con, que la dificultad era alta, sobre todo con los bicharracos estos que venían, ¿no? Pero si luego, a medida que vas jugando, era un juego un poco más agradecido, ¿no? Porque sabías un poco dónde tenías que esconderte o a qué tipo de enemigo, qué golpe tenías que hacer. Por no hablar de que era uno de los primeros juegos en los que podías currar a una tía. Hoy en día la gente se había grito en el cielo. Eso era un zorrón con látigo. Sí, pero Double Dragon o Double Dragon, cojones, lo que siempre hemos llamado Double Dragon, era un juego que se vendía solo. O sea, solo sí, sí. El nombre ya lo vendías. Aquí el tema está en precisamente en la convención Astra CPC, justamente la que me tocó a mí. Sí. Y esto tiene una tela, porque la versión de CPC era, bueno, horrible, es hacerle un favor. Y la intención era buena, porque realmente la versión de CPC fue un port de la de 16 bits de Amiga. Uh-huh. O sea, salvando las distancias, obviamente. Pero se veía que seguía el mismo patrón. Lo que pasa es que esta conversión la llevó a cabo una empresa española, se llamaba Animagic. Y, bueno, dejémoslo en que no tuvieron el día. Vale, el juego era más lento que el caballo del malo. El control dejaba bastante que desear. Los gráficos no estaban muy inspirados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Tecnos y no sé si Taito, me parece que tenía la distribución de la recreativa, vieron el percal y dijeron, hostia puta. Y para el lanzamiento en el Reino Unido, hicieron como, bueno, ningunearon a la versión de CPC, ¿vale? Dijeron como, si no lo veo no existe, ¿vale? Entonces, me parece que fue a Melbourne House, otra casa, y les dijeron, oye, no es una versión para nuestra CPC de Double Dragon. Igual ves una caja con el mismo nombre y otra portada, pero no, haz como si no estuviera, ¿vale? Sacan un juego decente por eso. Y hubo otra conversión, o sea, Double Dragon tiene dos conversiones distintas para nuestra CPC. Sí, yo recuerdo haberlo jugado en CCGA. Sí. Con pues las pantallas estas, las primeras que salieron, que eran verdes, más verdes que el Manzanares en su día. Sí. Y es que era como, Dios, no avanzo por ningún lado, los controles son una recontrachaputísima mierda. Me estoy dejando los ojos y no, nada, vamos, lo que estabas comentando tú. O sea, ¿y las secuelas fueron tardaron mucho más en salir? No, me parece que fue cosa de un año o dos mucho después de Double Dragon 2 y Double Dragon 3, que también es una mierda. Yo, pero... es más, voy a traer un dato que va a hacer pupita. A ver. ¿Vosotros os acordáis del truño que sacaron? Mal de todo. La película. Ah, bueno. No, pero es que hay cosas que no se pueden mencionar, tío. O sea, podemos decir palabrotas, pero ojito con las películas que mencionamos. No saquemos temas de los que aquí podemos herir sensibilidades. Vale, vale. Rectifico, pero es que me estoy acordando, o sea, porque... Joder. Porque a mí me ha venido Mario Bros a la cabeza. Dios. No, por favor. No, vamos a... Peli. No. Volvemos a los juegos. Esto termina aquí. Vamos a lo que... Vamos a centrarnos. Venga, entonces... Doble Dragon. Titulazo para pillar, ¿eh? Porque al fin y al cabo, es lo que te decía, ¿no? Éramos un público muy exigente y yo... Oye, por poder jugar al Doble Dragon en mi casa, pues chico, me vendieron una mierda, pero da igual. Esa mierda era el Doble Dragon. Sí. Sí, pero además ¿puede ser que hubiera alguna conversión a consola? Sí, claro. ¿De Nintendo puede ser? Sí. De Nintendo, Master System, Mega Drive... Porque yo creo que me refiero a la de Nintendo como la primera que tengo en la cabeza de versión de consola y muy digna, creo yo. Era un poquito diferente, pero sí, muy digna. Muy divertido. Bueno, sí, estaba un juego divertido, estaba muy bien. Yo sigo con mis treces y sigo pensando que para mí hay nombres muy clásicos en el mundo de los videojuegos, pero que van unidos a un nivel de dificultad para mí, que soy un torpe gamer de toda la vida. Double Dragon es uno, Ghosts and Goblins es otro, Vigilante es otro. Quiero decir, son unos juegos que son clásicos y que tienen su propio nombre, pero que yo los relaciono con una dificultad bastante importante. Escúchame, yo creo que va un poco por épocas también, ¿eh? Porque yo me acuerdo en su día cuando era un mico, en las recreativas, otro clásico, el Alter Best. Sí. Y no pasaba de, a lo mejor, ¿qué te voy a decir? Del primero, no, primero sí que te pasa. A lo mejor del segundo, el tercero. Al pues tercero, a lo mejor ya ni llegabas. Por ejemplo, a mí con el Altered Best me pasó lo contrario, tío. O sea, yo el Altered Best me lo he llegado a pasar. No, yo tardé. El que no me. el que no me he pasado ni de broma ha sido el Ghosts and Goblins, ha sido el Double Dragon. O sea, sí, sí. Decir que han habido juegos que para mí me han marcado porque los considero muy clásicos y porque en la historia de, el día que se estudie la historia de los videojuegos, estos videojuegos van a estar ahí. Pero fíjate una cosa, Jaudan, no eran juegos especialmente largos comparado con la duración que te da un juego ahora, pero eran juegos que precisamente por esa dificultad estiraban. O sea, tú te podías tirar un mes perfectamente jugando al juego sin llegar a pasártelo, y aún así, una vez te lo pasaba, le decías, joder, me lo voy a jugar otra vez. Sí. Además, quiero decir que a la par de que eran muy muy difíciles, te llenaban un montón. Eso por lo que dices tú, ¿no? Que el nivel de dificultad era alto, pero la sensación al pasártelo era decir, hostia puta, qué pasada. Sí, la palabra, como, yo creo que es recompensa. Son juegos que recompensan. Efectivamente. Más salías o hablabas con los amiguetes, tal. Además que me acuerdo de eso, de llamar por teléfono. Sí. A que no sabes que me he pasado el doble. No, sí, que lo he pasado. Y además contando el final, ¿sabes? Que esto, al final pasa esto. Cuando no, todavía, joder, ¿qué pasa esto? No daba miedo el tema de la palabra spoiler, no existía. No existía la palabra spoiler. Tú, para demostrar los que tenías los huevos cuadrados, decías, pues pasa esto y esto y esto y esto. Y eras el puto rey del patio, nene. Mira, volviendo antes a lo que comentaba, Golden Axe, finalazo del Golden Axe, ¿vale? O sea, la secuencia de créditos. Sí. A mí me parece una puta hostia. La sí. A mí me parece increíble, pero por otro motivo, porque en el final de todo, cuando los monstruos salen de la pantalla y aparecen en el salón recreativo, había una máquina que sale en el juego, que era como de un helicóptero, que esa máquina, claro, era de Sega, esa máquina existía porque estaba en mi salón recreativo. Sí, no, las máquinas que había ahí de Sega existían, pero entonces, ¿qué es eso? O sea, tú ahora decías a alguien, me pasa con el Golden Axe y salen todos los monstruos ahí de los recreativos. A mí además me lo contaron así. Y yo dije, ah, va, sí, hombre, tira. Y claro, no tenías otra opción más que pasártelo por ti mismo y comprobar que efectivamente, hostia, es verdad, pues pasa eso, ¿eh? Sí, entonces llegaba a eso. Una vez te habías pasado estos juegos, tío, te quedaba esa pedazo de satisfacción que yo creo que hoy en día pocos juegos te la dan. Volvamos al tema. Double Dragon, nombre fuerte, que había también en esas compras de verano de 1989. Había otra recreativa también que se llevó a ordenadores, que era Silkworm. Esta no es tan conocida, pero es una recreativa que a lo mejor con la descripción sonará más. Era una recreativa que llevabas a un tanque y a un helicóptero. Entonces uno iba por el aire, lógicamente, el helicóptero, y el tanque iba por tierra, pero pues, disparaba con su torreta. Y bueno, pues digamos que la idea era colaborar entre sí, o sea, ir alternando las capacidades de uno y de otro para hacerse cargo de los enemigos que iban saliendo. Era un típico un shoot 'em up, un run and gun, si queréis, un arcade, ¿vale? de scroll. Y bueno, pues también bastante entretenido, bastante de bastante nombre también por la época. Yo este sí que no llegué a probar la versión doméstica en su momento. Conocí la recreativa porque la vi en los salones y de ahí que Silkworm pues fuera un nombre que era familiar, ¿no? para nosotros, pero bueno, también una opción que bueno, pues para echar el verano también estaba muy bien. Entonces luego, la recreativa estaba enfocada, quiero decir, si estaba enfocada a los dos jugadores, digamos. Sí. Si tú jugabas solo, también salía. Si llevabas el tanque, también salía el helicóptero y lo llevaba la máquina o no. No, creo que elegías uno de los dos, me parece. Bueno, es que confundo la recreativa con. Es que a ver, este juego tuvo luego por lo menos una secuela. Que tuvo una conversión a Super Nintendo, se llama Super Swift. Y ahí sí que podías elegir entre llevar el helicóptero o llevar el tanque. Entonces, la memoria la tengo ahora mismo borrosa entre ambas. Entonces yo a mí me parece que elegías entre uno y otro. No lo recuerdo ya esta. Pero bueno, de todas formas, bueno, como veis, pues hay bastante título de recreativa por aquí. Porque bueno, que te salgan así de golpe como cinco conversiones. Que hemos nombrado. Luego aparte había juegos como por ejemplo Stormlord, que era también un arcade de scroll horizontal con un poquito de plataforma. Este juego Stormlord Estaba programado por un señor que se llamaba Rafael Echeco, que por entonces tenía bastante reputación también. Era la época que los juegos estaban hechos por muy pocas personas. Casos de, bueno, por ejemplo, pues tenías Kickoff, tenía hecho por Dino Dini, ¿no? Entonces te salía su nombre ahí, Dino Dini, tal. Entonces, claro, pues se te quedaba un poquito, ¿no? Match Day lo asocias pues a John Ridman. Igual que mm-hmm. Batman, John Ridman, Bernie Drummond. Había una serie de programadores que David Perry, por ejemplo, pues luego hizo Earthworm Jim, se le recuerda por Earthworm Jim, pero hizo también otras cosas, como pues si no recuerdo mal, Beyond the Ice Palace, que era uno uh-huh. de los juegos que hizo así en Twitch. Bueno, pues en el caso de Rafael Echeco, tuvo el Stormlord este, tuvo algún otro, como Exolon, era un juego que a mí me gustaba mucho. Era también un arcade que llevabas una especie de astronauta, ibas disparando a cosas, porque no era nada definido. Y en Stormlord lo que llevabas era un tipo barbudo, te hubiera encantado, porque me parece que también llevaba un cajón con cuernos. Pero sí, era una ambientación así más en plan fantástico, tenías que ir rescatando unas haditas que había por ahí. Y era jodido por cuanto era este juego que tenías que ajustar el salto para poder alcanzar plataformas y tal. Recuerdo que tenías un disparo hacia los enemigos que te venían saliendo. Era un juego muy entretenido y que tuvo muy buenas críticas. Y de hecho me parece que tuvo una secuela que se llama Deliverance. Por lo menos estaba conectado. No recuerdo. Es que claro, ahora mismo no recuerdo si fue una secuela directa. Me parece que sí. Pero bueno, en cualquier caso, Deliverance y Stormlord estaban conectados entre ellos. Yo estos no los recuerdo, me parece. Estos son específicos de ordenadores, no son conversión ni nada. Igual que también salió After the War en ese año, en 1989, también en estos meses. Ese sí lo recuerdo. Perico Delgado, el juego de Perico Delgado de Toposoft. Yo este lo llegué a tener en las manos, pero no llegué a jugarlo. Pero lo recuerdo haber visto la portada y todo. También fue uno de estos juegos de verano. El Toy Acid Game, que también es muy, muy loco. El Toy Acid Game, ¿de qué iba? Porque no era una especie de comecocos, o eras un... ¿Qué coño eras? Eras como una especie de... Eras el símbolo del acid aquel, ¿verdad? No, ¿tú te acuerdas en los bollicaos los cromos del Toy que regalaban? Que te salía... Sí. Toy enfadado, Toy... Sí. Sí. Pues llevabas al bicho ese, al Toy, al bicho verde con antenitas. Ah, hostia, y además es que tenías una ventanita que te marcaba la salud y la munición, porque tú tenías también un disparo, y te ponía como un estado, ¿vale? Entonces, si estabas normal, te ponía Toy animado. Pero, por ejemplo, pues, es que claro, este juego es la polla también. Los acids, o sea, los smileys de acid eran los enemigos, ¿vale? Ah, vale, ¿ves? Tú ibas disparándoles a ellos. Y de vez en cuando encontrabas cosas por el suelo que te afectaban, ¿no? Entonces, había varias localizaciones, ¿vale? La primera de ellas era una discoteca. Y en la discoteca te encontrabas, como no podía ser otra cosa, pues cubatas, ¿vale? Entonces te trincabas un cubata, te lo pimplabas. Y lo que podía pasar era que, por ejemplo, te volvías invisible. Entonces, claro, el estado que había ponía Toy invisible y solo se veían los objetos. O que te pillabas una melopea, te quedabas tumbado en el suelo y te ponía Toy Zopa. Entonces, el bicho. Ojo, madre mía. En ese plan. Estoy así. una cosa. Bueno, como juego, la verdad que tampoco era. Hombre, estaba bien, pero tampoco. Bueno, bien. Digamos que estaba decente. Tampoco era una. Yo creo que hemos hablado tres o cuatro juegos buenos seguidos y ahora tocaba un truño. Y este me da que es un poco truño. No, este se puede recordar con cariño. Tampoco era especialmente malo. Es de estos juegos que recuerdas que hostia, el Toy Acid Game, claro. Es curioso. Y bueno, hemos repasado las de recreativa y ahora toca las adaptaciones de película. Bueno, aquí es donde van a sangrar los oídos, me parece a mí. Yo creo que, bueno, hemos nombrado Tiburón. Yo creo que nadie se esperaba Tiburón. Pues creo que va a haber un par que os va a sorprender. Esta a lo mejor no. Porque de esta la verdad es que se hicieron juegos como churros. En el 89 tocaba 007 licencia para matar. Juegos de 007 hay bastantes para ordenadores. Y me parece que era Domark la casa que tenía los derechos y bueno, se lió a hacer juegos de James Bond, pero vamos, ha empezado a adaptar películas que si Alta Tensión, que si La Espía que me amó. Bueno, esta licencia para matar, Panorama para matar también. Bueno, bastante, un tipo bastante más estilos de James Bond, que luego se entró en una sequía. Me parece que hasta que no salió el juego este de James Bond para Super Nintendo y Mega Drive, me parece que ya, y luego ya GoldenEye. Yo es que como tampoco fui nunca muy fan de James Bond, a mí los juegos de James Bond no, nunca me... Hala lo que ha dicho. No, no, a ver, tío, es que yo qué sé, si es que cada dos o tres películas te lo cambian. Te lo cambian, colega, y yo qué sé, ¿cómo le vas a pillar cariño al personaje si cada X películas le cambian la cara, tío? Solo ha habido un James Bond y ese ha sido Sean Connery. Vale, ahí estoy de acuerdo contigo. Está, o sea, son truños. Aceptamos Roger Moore también, pero bueno. Vale, Roger Moore por aquello del santo y demás, pero por ejemplo, Timothy Dalton, que hizo dos, o sea, se las puede meter las dos donde le quepan. El pobre George Lazenby creo que es el que está más de género. Que solo hizo una y tampoco de las más brillantes, ¿no? O por lo menos no, tampoco se le recuerda especialmente al pobre. Hombre, el mayor mérito fue casarse y enviudar. Prácticamente en la misma escena casi. O sea que... No sé, pero entonces, si bueno, yo que no soy un profano absoluto en las películas de James Bond, ¿las conversiones qué tal a videojuegos? Las conversiones, bueno, tenían una jugabilidad un tanto, dependiendo del juego, ¿no? Pero recreaban sobre todo momentos de las películas, ¿no? Entonces, a lo mejor pues de una fase para otra pues podías estar pilotando una lancha, que luego pasabas a controlar un helicóptero. Pues así, en ese plan. No era, por ejemplo, un juego de un género muy definido, como por ejemplo el juego de James Bond. De un GoldenEye, por ejemplo. Exacto, un GoldenEye, que es un shooter, o un juego de plataformas y de acción, como era el que he comentado, ¿no? De consolas de 16 bits. Uh-huh. Pues era, esto era un poquito más variado, pero bueno. Y a ver, hemos dicho Tiburón, hemos dicho Licencia para Matar. Y bueno, pues como estamos en los 80, tiene que aparecer Schwarzenegger. Oh. Pues tenemos partida doble de Schwarzenegger, colegas. Una, me imagino por dónde pueden ir los tiros. Una de la otra. ¿Puede ser perseguido, una? Oh. Pues no iba a decir eso. No iba a ser perseguido. Vale, guárdatela, que ahora iremos. Perseguido. Juego para ordenadores también, de 8 bits, uh-huh. Basado en la película homónima, basada a su vez en un relato de Richard Bachman, que no era otro que nuestro amigo Stephen King, escribiendo de incógnito. Que aquí en la edición española, además, recuerdo que te hacían un spoiler, que te ponían un Stephen King en grande y debajo, escribiendo como Richard Bachman. No jodas. A tomar por culo el misterio. Bueno, pues para eso ponme directamente que es Stephen King y ya está. Pero me sorprende que Stephen King hiciera un libro tan alejado de lo que tan bien se le da a él, ¿no? Que es el mundo del misterio y del terror. Claro, y el libro no lo he leído, pero ¿tiene mucho que ver con la película? Yo tengo entendido que cambia bastantes cosas. Sobre todo el final. El final es radicalmente distinto por lo que he oído. Y por lo que tengo entendido... A día de hoy, si tuvieran que volver a hacer una película Perseguido, no creo que respetasen el mismo final. Más que nada porque el tema de los aviones me parece que no lo llevan muy bien en Estados Unidos. Ya. Ya. Entonces, ¿el juego de qué iba, más o menos? ¿Respetaba la película o qué? Sí, seguía bastante la película. Bueno, la película, para que no conozca mucho, pues sigue. El protagonista se ve forzado a participar en un concurso de televisión que sería el equivalente a lo que hoy sería Gran Hermano en cuanto a lo que es audiencia y tal. Lo que pasa es que aquí se trata de gente que está compitiendo por salvar su pellejo, digamos que tiene que atravesar una especie de circuito y evitar que una serie de tipos, en plan gladiadores americanos, ¿vale? Pues les dé caza, ¿no? Entonces aquí había varios, pues eso, ¿no? Varios cazadores con... Uh-huh. vamos a decir, habilidades especiales, ¿no? Estaba Buzzsaw, que tenía unas sierras, Sub-Zero, un tipo con... que parecía un puto árbol de Navidad, porque iba lleno de bombillas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Dinamo. O sea, era... Dinamo, exacto. Dinamo era un gordo estúpido que cantaba ópera. Sí, sí, que canta, bueno, que luego da y que al final en la película tenemos la desgracia de verlo en calzoncillos, amigos. Imagen terrible. Y bueno, estaba, me acuerdo del Capitán Libertad, que era, me parece que era... Hostia, Jesse Ventura. Jesse Ventura, exacto, Jesse Ventura. Pero además, ¿tú recuerdas al tío que hace Sub-Zero? Que si no me equivoco es Toru Tanaka. Es uno de los secundarios típicos de los 80. Es el japonés ese que no tiene cuello. ¿Sabes? Que es enorme. O sea, es... Sí. Hay dos asiáticos famosos en el mundo de las películas como secundarios. Uno es el chino de los pelos largos. Sí. Y otro es este, que es el chino de la cabeza enorme. Hombre, yo aparte me acuerdo de Shoko Kosugi, que es Shoko Kosugi es el tío que siempre hace de ninja, siempre. Hombre, es que es el ninja por excelencia. Es el ninja por excelencia, pero no sale en Perseguido. No. Le falta un ninja a Perseguido. Pues sí. El juego va de lo mismo, o sea, se trata de atravesar las zonas. Aquí te enfrentabas también con perros que te salían al paso. Y bueno, pues los jefes de cada zona eran pues cada uno de estos tipos. También era un juego pues que bueno, que dentro de lo que era, pues tampoco estaba mal. También era de estos juegos que acaparaban análisis. Era de estos juegos que la Necromanía solía coger y pim pam, le hacemos un patas arriba, le metemos el mapeado, tal, le dedicamos unos 4 o 6 páginas. Y bien, pues eso, un lanzamiento también de verano. Supongo que siendo una conversión de una película, entonces claro. Si tú ya habías visto la película, querías jugarlo. Son juegos que eso, que venden por el nombre, entonces claro, pues tampoco que se parezca para la película, pues ya lo tengo. Y el siguiente, más Schwarzenegger, pero en esta ocasión se trata de Red Heat, que es el juego de Danco Galor Rojo. ¡Oh, mierda! Yo pensaba que iba a ser Comando. No, Comando... No sé si hubo juego, ¿eh? O sea, yo no sé, tenía la cabeza que... O era Comando o era Terminator, pero esto ya fue mucho más para adelante. Me sacaron Terminator 2 el juego. Terminator 2, sí, sí. Bueno, más adelante sacaron Terminator. Con ellos un retraso, pero... Pues Danco Galor Rojo, este sí que era un juego que entraba por los ojos, sobre todo porque teníamos sprites enormes. La película, yo recuerdo haberla visto un par de veces cuando era más de pequeñajo. La verdad es que tengo ganas de volverla a ver. Porque recuerdo que me gustó bastante. Y el juego de Danco Galor Rojo, bueno, que se llamó Red Heat, no se tradujo el título. Tú llevas al Chuache. Al Chuache. Es que el Chuache era un sprite super mazao, que solo se veía de cintura para arriba, con lo cual podía estar más definido. Y los enemigos te iban viniendo y tú te liabas a hostia, ¿vale? O sea, tú ibas avanzando, que le veías simplemente, pues eso, ¿no? O sea, de medio cuerpo para arriba, te iba viniendo la gente, te iba liando hostias. Recreaba también pues esos momentos de la película, como pues la parte esta que está, parece que en una especie de sauna, que el tío está solo con una toalla, todo claro, aquí obviamente tú ves el torso que no lleva nada, pero no ves que lleve toalla ni cosas de estas, pero bueno, si te has visto la película pues sabes qué escena es. Yo, hombre, es la primera, ¿no? Te lo digo porque... Sí, esa, es el principio. Esa escena creo que a mí me marcó un montón, porque me dio una impresión. ¿No es la escena que le pilla a un tío y le parte una pierna, que la pierna es falsa? Me parece que sí, es esa. Me dio una impresión del carajo, porque el tío llega allí, se pone todo chulo, no recuerdo muy bien porque la vi de pequeño, le pilla la pierna, se la parte y era una pierna falsa, y dentro tenía droga o algo así metido en la pierna. Hostia, sí. Cocaína, ¿no? Pues, cocaína. Algo de eso era, pero a mí la impresión que me dio el rollo de partir la pierna, tío, hostia, se me quedó grabado. Del resto de la peli no me acuerdo, pero de eso sí, ¿ves? Bueno, yo me acuerdo de... Bueno, del momento en el que... no me acuerdo si es Schwarzenegger a Belushi o Belushi a Schwarzenegger que le da el reloj. Como recuerdo. Pero me acuerdo también de... cuando le asignan a el caso y lo mandan a Chicago, que están los rusos ahí hablando en ruso, ¿no? Y empieza uno Chicago y otro da gangsters, da, y de repente empieza uno ratatatatata a hacer como una ametralladora, ¿sabes? En plan película de años 20. No recuerdo nada más. Yo ya te digo que aquello me dejó impresionado, lo de la pierna me dejó impresionado y tengo que volverla a verla. Yo tengo ganas de volver a ver, porque yo ya te digo, seguramente la veo ahora y no será gran cosa, pero guardo buen recuerdo y al menos está entretenida. Entonces, ¿el juego qué? El juego bien, también muy buenas notas en su momento. Este tengo que reconocer que no lo probé, pero ya te digo que técnicamente para la época. O sea, matices se siente, pero que en cuanto a lo que era gráficos, una cosa, vamos, o sea, no era normal verte ese tipo de gráficos ahí en movimiento. Uh-huh. Bueno, pues esto sería el plantel de 1989, ya veis que es eso, que mucha conversión de recreativa, mucha película, y el de 1990, pues ahora veréis, pero yo creo que incluso más recreativa. Todavía, no tanta película, porque así en un primer vistazo me parece que ya se han cansado de sacar películas en verano. Uh-huh. Pero mira, 1990, si damos un saltito de un año, nos plantamos en el mes de junio, julio, agosto, etcétera. Pues mira, por ejemplo, tenemos Rainbow Island, del que ya hablamos en su momento, un especial buble buble, largo uh-huh. y tendido. Este había salido, me parece, un poquito antes de verano, pero estaba disponible y la verdad que era una muy buena opción, era un juego que te podía dar horas y te da una diversión enorme, conversión de recreativa. Tenemos Chase HQ o Chase HQ, el juego de coches que tenías que perseguir delincuentes. Te supone que llevas un coche de unos policías de paisano, te metían un objetivo, te avisaban por radio y te lanzabas a una carretera en plan OutRun. Uh-huh. Y bueno, pues nada, tenías que localizar el coche del delincuente, embestirlo y arrestarlo. Sí, esto lo recuerdo. Jugado. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Pues este salió también por aquel entonces, año 1990. También era una opción para jugar en ese verano. Una conversión también, además bastante digna. Este sí que lo jugué en su día. Está bastante bien. Sly Spy. Este juego era el de James Bond, que se conocía. Bueno, un espía que iba de smoking. Con su pistola, que además me parece que era una de las primeras que aparecía el tío cayendo a plomo con un paracaídas a la espalda, bueno, la mochila. Hostia, ¿no? Recuerdo que esta máquina me tuvo bastante enganchado a mí, ¿eh? Pues si recuerdas, es que yo creo que esa es la fase por excelencia del juego, que ibas cayendo a plomo y iban saliendo tíos que también iban cayendo a su vez y te iban disparando, entonces era pues un duelo ahí en toda regla en mitad del cielo, pero que vamos, que a punto de estamparte, ¿no? Y hasta que luego llegabas al... Lo primero que hacías en este juego era poner el nombre. Y a ver quién era el listo que no ponía 007. Hombre, a ver, como para no... Es que yo creo que era alguna licencia que no pudieron coger o algo, porque vamos, es muy... muy, muy, muy referente, vamos. Sí, sí. Bueno, Sly Spy, pues eso, también otra conversión para ordenadores. Shadow Warrior, otra recreativa. Esta es la recreativa de Ninja Gaiden. Una de estas que también armaba recuelo, bueno, en los salones. Esta también, nuevamente, me la jugué en Amstrad. Yo personalmente quedé muy contento. Shadow Warriors a mí me encantó. Es verdad que es esa que empiezas que el tío va en la barca. En la intro, me parece que es. Y luego el tío... Esa máquina también se me antoja de las difíciles, tío. Sí, sí, sí. Y también muy atrayente, pero muy difícil. Y a mí lo que me encantaba de esta era que podías hacer la maniobra contra la pared, que era ibas corriendo y dabas la vuelta. Sí, rebotabas en la pared, hacías una pirueta hacia atrás y te colocabas a la espalda del tío, sí. Y entonces aquí el truco de este juego era que tenías básicamente botón de ataque y salto. Entonces el ataque... Podías, el ataque era una serie de patadas y puñetazos, que dabas así en plan combo y tal. Y luego lo que sí que era lo que funcionaba realmente, porque a dos hostias te mataban, era apretar el ataque y el salto al mismo tiempo, que era cuando hacías la pirueta, te colocabas encima del tío y lo lanzabas. O sea, sí. Yo creo que casi siempre hacía eso yo. Sí, yo creo que no hacía falta pulsar al mismo tiempo. Yo creo que simplemente dabas un salto. Y justo en el momento que pasabas por encima del enemigo, dabas al botón de disparo, entonces lo pillabas de los hombros. Lo pillabas y lo enganchabas y lo lanzabas. Exacto. Hacías la voltereta, te lo pasabas por encima y lo lanzabas. Que eso era... Sí, yo acababa haciendo eso. y más si había algún tramo de estos por delante que no había fondo. Pero por ejemplo en el primer nivel, cuando avanzas, ya hay un momento que hay unas tuberías que tienes que encaramarte a ellas y trepar, y saltas pues un jodido precipicio que hay en mitad de la ciudad. O sea, son de estas cosas que no tiene lógica, pero que ahí están. Sí, sí, además yo, ya te digo, se me antoja chunguísimo y no recuerdo haber avanzado demasiado en este. Porque este sí que era de estos que si no recuerdo más, tenías dos casilleros de vida solo y con una hostia que te pillaban mal dada ya te quitaban uno. La pantalla de Game Over cuando hacía la cuenta atrás, eso a mí sí que me impresionaba porque era el tío ahí espatarrado y una cuchilla, una especie de sierra que iba bajando. Sí, es verdad, tío. Me acaba el guante. Hostia, eso... Yo era de los que pasaban rápido eso, ¿sabes? me daba sufrimiento y tenía que... Y apretaba rápido el botón para que se acabara rápido, tío. Porque, hostia, sí. me jodía. Pues sí, pues más recreativa. Pues llevamos 2, 3, 4... Sí, 4 recreativas y todavía queda. Midnight Resistance, otra recreativa de Taito. Este era un shooter de scroll lateral. También muy divertida. Me la pasé en Amstrad, por cierto. Esta recreativa, además, lo que tenía era que podías comprarte armas para mejorar tu disparo y tal, pero podías también hacer lo correcto y gastar, o sea, en vez de comprarte esas armas para seguir avanzando, porque aquí resulta que los miembros de la familia del protagonista estaban capturados, ¿vale? Entonces, lo que podía hacer era rescatarlos, ¿vale? O sea, comprar su libertad. Entonces, ¿no? Podías ser un cabrón y pasar de la familia, pero hacerte con mejores armas, o hacer lo que debes, y ser pues el familiar responsable, ¿no? Y cumplir con tu deber. Yo creo que no llega a rescatar a todos los miembros de la familia. Ah, no, nunca se hace lo que se debe. Eso es así. No, pero me parece que no me quedaron muchos tampoco, ¿eh? Pero bueno, no sé, que si eran 6, pues igual saqué 4 o 5, ¿no? Bueno, eres un buen chico, al fin y al cabo. Pues sí. Te partes el culo por los demás, ya lo vemos. Sí. Bien. Sí, hecho. Bueno, sí. Podía ser peor. Bueno. Pues. Bueno. Sí, pensaba que había más conversiones, pero bueno, 5 conversiones de recreativa. Tampoco está mal. Eso sí, películas este año, o sea, en estos meses de verano, no hay conversiones de películas, pero con este catálogo solo, pues la verdad es que ya estaba bastante bien, pero es que aparte le podemos sumar el Turrican, que también hemos hablado de ella antes, fue muy muy buen juego, por cierto. Y otra cosa que se estila mucho en verano, sobre todo los años pares, que suele haber Eurocopa, Mundiales, Olimpiadas, etcétera, pues son los juegos de fútbol. Y como tal teníamos el Mundial de Fútbol de Operasoft. Teníamos el juego oficial de Italia 1990, los muchos juegos oficiales. Bueno, que eso salió, parecía que como churros los hacían. O sea, si no había como 3 o 4... Pues yo te digo, es que era exagerado. Era una cosa. Y tenemos además el juego oficial de Manchester United. ¡Oh! ¡Ay, más no! Yo este no lo llegué a ver, me parece. Pues tuvo hasta segunda parte y todo, de Manchester United de Europa. Que además te podías escoger equipos europeos, que estaba, creo que el Atlético de Madrid, Valencia, sí, sí. Real Madrid, Barcelona también, Bayern de Múnich, tal, o sea, y respetando nombres de jugadores de la época. No, totalmente ficticio, ¿no? Por lo menos la versión es que además parece que eran nombres que no tienen ninguna etnia en el planeta Tierra, tío, porque son casi pronunciables. Joder. Pero supongo que en un momento dado eso daba igual, ¿no? Quiero decir, yo tampoco soy muy aficionado al fútbol, ni el fútbol ni a James Bond, señores, lo siento. Aquí se os acaba de caer un mito, ya lo sé, pero bueno. Bueno, pues yo me voy yendo ya a mi casa. No, pero quiero decir, yo a juegos, a arcades de a recreativas de máquinas sí he jugado y me he picado con los colegas y tal. Por eso digo que en un momento dado, supongo que el hecho de que los jugadores tuvieran nombres de seres de otros planetas no debía importar demasiado, ¿no? Al fin y al cabo. Es que ya te digo, era como una. Como si alguien cogiera las fichas del Scrabble y las lanzara al aire y lo que salía, pues. Pues eso es lo que había, bueno, ya te digo, no se parecía nada, pero bueno. No, pero es lo que. Al cabo usabas tu imaginación. Claro, no, pero ahí se trataba de jugar fuego. O sea, tampoco tenía mucho más. Y bueno, he comentado que no había adaptaciones de películas, pero sí que tenemos una adaptación de cómic, que es el Dandare 3. Dandare es un cómic inglés de, me parece que de los años 50, del año de Mari Castaña, del que se hicieron adaptaciones especialmente para Spectrum y Astrad, y precisamente Dandare 3 era la más espectacular de todas. Hacía un uso del colorido alucinante, además estaba muy bien, era muy divertido, muy buen juego. Tenía ciertos sprites que estaban muy bien en cuanto a tamaño, definición y tal. Muy bien, muy bien. Pero lo gordo viene ahora. Si con todo lo que hemos dicho de críos en el 90 podíamos pasar un verano bastante apañadete, si teníamos un PC, flipábamos, porque teníamos a escoger Indiana Jones y la última cruzada. Maniac Mansion. Joder, eso son palabras mayores. Son palabras mayores. Y el Pirates de Sid Meier. Y bueno, pues esto es lo que había en las tiendas en aquellos meses. En eso podíamos emplear los veranos. Yo creo que en cuanto a calidad, igual, si queréis, no hagáis mucho caso. Pero yo creo que tenían más empaque estos títulos, viéndolo en su momento, que los que hay ahora. Creo que es una cosa de generacional, ¿no? Quiero decir, nosotros que hemos vivido esa época, vemos más con cariño esos juegos, o nos llegan más. Lo cierto es que hemos hablado de primeras banderas de juegos de la época, que todos los que tenemos unos añitos ya, los que hemos podido vivir esa época, joder. Es que estamos hablando de, ya te digo, ¿no? De primeras espadas de juegos. Estos son juegazos. Sí. Entonces, claro, son unos años que nos toca muy, muy de cerca, o sea, por las memorias que tenemos por estos juegos. Y aparte de un tiburón un poco dudoso y de un Renegade 3 totalmente asqueroso, todo lo demás ha sido, vamos, han sido juegazos increíbles. Sí, da igual también un poquito. Es que claro, yo tampoco he tenido demasiado contacto con ellos, pero desde luego hay una serie de juegos que diría con luz propia. Y nosotros hemos sido un poco la generación, ¿no? Que nos ha tocado ver pues un poco la evolución del videojuego, prácticamente casi desde el nacimiento, o el despertar, por decirlo de alguna manera, a todo lo que está viendo ahora, ¿no? Que pues es eso, que aprecias mucho más, pues eso. Lo que eran los juegos antes, lo que valían, me voy a poner en plan abuelo cebolleta, pero es así, o sea, lo que valían 5 duros para jugar la partida, no sé. No, y que también la imaginación a la hora, ya no la hora, claro, la imaginación que pones tú a la hora de jugar, sino la imaginación a la hora de crear estos juegos. Es no, decir, y luego el cariño, ¿no? Porque ya no era la emoción, era el cariño al comprar un juego o al jugar un juego, pues no es como ahora, que es que hay una auténtica brutalidad, o sea, da igual el formato. En aquella época, sabes que tenías la recreativa y el PC, si tenías PC, o el Amstrad, o el Spectrum, lo que fuera, y ya está. Y cada juego le dedicabas, vamos, pues no le ponías un templo porque no podías, pero estabas ahí adorándolo y queriéndolo por encima de todo. Sí, cierto. Sí. Se le cogía mucho más cariño antes a los juegos. Es cierto, y además es lo que hablábamos antes de la satisfacción que te daba ya el hecho de pasarte uno de estos pedazos de juegos, ¿no? Que ahora, hoy en día, ya no es lo que se quejan los hardcore gamers y todo el rollo, que los juegos son más fáciles o menos fáciles. Ya no es eso para mí, ya para mí es que ante una demanda tan brutal de diferentes juegos, de diferentes tipos, y con un acceso tan fácil que tenemos ahora realmente... aquellos juegos, este Vigilante, este Doble Dragon, este Dragon Ninja, eran, aparte de cómo estaban hechos, el tenerlo tú en tu casa, te daba un subidón increíble. Y es lo que decías tú, Darcy, hace un rato, que decir, es que te los pasabas y tardabas un mes y te dejabas la vida para pasarte el juego y volvías a jugar. O sea, el factor de reenganche estaba ahí. Cosa sí, que hoy. Una rejugabilidad bastante. Claro, a pesar de que la pantalla era la misma. Hoy en día hay juegos que incluso te ofrecen diferentes finales, diferentes maneras, y a lo mejor te lo pasas una vez y dices, ya, ¿para qué? Me lo voy a volver a pasar, ¿no? Entonces, estos juegos lo que tenían. Que ya no se vuelve a tener era esto, ¿no? Ese Double Dragon, ese Vigilante. Sí, incluso, es... incluso se renega de 3. Sí, incluso no, eso. No. Como que los juegos de antes tenían alma, ¿no? Un cierto, no sé, un llámalo como quieras. Tenía un algo, tío. Un alma, no sé cómo decirlo. Es un debate que puede dar para mucho y que a lo mejor podemos hacer en otra ocasión. Por mí no habría ningún problema. Pero bueno, desde luego Yo lo resumiría de una manera muy fácil, que es lo que he dicho antes. Para mí, en el día en el que el mundo del videojuego se cree la historia del videojuego, estos juegos van a estar aquí. Sí, sin ninguna duda. Estos y no otros, por su propio peso. Pues nosotros lo vamos a dejar ahí, que es donde corresponde, en sus años 89 y 90. Ya hemos visto a qué podíamos dedicar nuestras horas en esos respectivos veranos. Vamos a volver un poquito a nuestra época para hacer la pausa para el Bogata Nocilla y pillarnos la última birra. Y ahora pues seguimos comentando más cositas veraniegas. Perfecto. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la época actual y después de haber hecho esta excursión a unas cuantas décadas atrás para ver qué se cocía en estos calurosos meses estivales en cuanto a catálogo de videojuegos de sistemas domésticos, hemos rememorado también anécdotas de verano en cuanto a nuestra faceta de jugones, de cómo nos buscábamos la vida para jugar y qué juegos se llevaban nuestras horas de estos días más largos, de más luz solar. Y ahora lo que vamos a hacer es rememorar unos cuantos juegos, porque claro, jugar en verano pues está bastante bien, ¿no? Pero realmente el verano como estación, ¿qué juegos ha inspirado? ¿Qué juegos hay de temática que sea puramente veraniega? Jebaudan ha tocado antes una tecla, es que Jebaudan ha dicho pechuga y bikini. Yo creo que si pensamos en pechuga y bikinis, pensamos en un juego en concreto. Pechuga y bikinis, morenitas y asiáticas y no asiáticas. Y a ver, el concepto es claro, antes de nombrar el juego, el concepto es básico, es una isla donde solo van tías a jugar a voleibol. El tío que inventó eso, yo le pongo una estatua. Sí. Le pongo una estatua ya. Sí. Todo un caballero. Un adelantado a su época. Espera, me pongo de pie y me cuadro. Yo no me puedo poner de pie porque estoy viendo imágenes ahora del juego y prefiero no ponerme de pie, pero sí, también me cuadro. Pues ahora me vuelvo a sentar, como decía la canción de Teresa Raval. Ahí está. Y ahora, por favor, Jehovan, preséntanos este juego, esta magna obra de las carnes y de los sostenes. Pues yo lo subtitularía como La Pechuga Dorada y es, no es otro que es Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Oh, sí, señor. El primer juego que está enfocado únicamente al sector masculino / lesbiano del mundo de los videojuegos. Aquí yo lo siento por las féminas, pero es que si no os va el tema lesbo, no entiendo qué hacéis jugando a este juego. Es un juego encarado a los tíos. ¿Por qué? Porque si conocemos... ¿Por qué? Queremos saber. Me agrada que me haga usted esta pregunta. Dead or Alive es una franquicia de juego de lucha, como imagino que muchos conoceremos ya, en el cual su baza más potente es que fue el primer juego en el que a las señoritas muy bien hechas de este juego existía la opción de hacer que les botaran los pechos conforme movían. Ahí, ¿vale? quería llegar, que estos señores son pioneros en la física versal. Exacto. De los videojuegos y como tal se merecen un reconocimiento, ¿eh? Y un aplauso de mis nalgas. Efectivamente. Porque además estos caballeros del Team Ninja, si no voy errado, no va a ser errado. Me parece que además se desarrollaron esos controles de Ninja Gaiden para poder controlar esa, digamos, bamboleo. Uh-huh. En los atributos de Ayane. y no solo, bueno, claro, en Ninja Gaiden, claro, sí. Pero yo me estábamos hablando del otro juego porque ya no era solo Ayane. No, no, claro, claro. Es que va. Al final es un todo. Entonces, es un todo que va enfocado a las tetas. Efectivamente. Esto todo va dedicado a esa gran aportación a la humanidad, que es el control sobre las tetas. Exacto. Amigo. Porque teníamos la opción de hacer que ese bamboleo existiera o dejara de existir. Y como diría Mr. T, tonto de aquel que le pusiera a no bamboleo, ¿sabes? Pues entonces, claro, hijo mío, la gracia de ese juego es ese, ¿no? ¿Para qué juegas al de exacto, ¿no? ¿Quieres tetas que no se muevan? Pues te pones el Tekken. Y punto. O el Street Fighter. O juegas al ajedrez con un tío delante. Pues no. Exacto. Este juego, su baza eran las féminas, y dentro de las féminas su baza eran los pechos que se movían. Entonces, un iluminado, o dos, o varios, dijeron, ¿por qué no cogemos lo mejor de este juego, que son las féminas, las trasladamos a una isla, y por favor, que nadie nos tilde de machistas, las metemos en bikinis, y que se dediquen a hacer el tonto y a jugar a voleibol? Y eso fue el nacimiento de Atora Life Extreme Beach Volley para Xbox, si no recuerdo mal. Sí, señor. Loable, me parece muy loable. Entonces, el juego en sí, este Extreme Beach Volleyball, ¿de qué va? Pues os lo acabo de resumir, pero básicamente es eso. Tenemos el leitmotiv de este juego es, escogemos a una chica que ha sido invitada a pasar 15 días de vacaciones a una isla con todos los gastos pagados, y lo único que tiene que hacer, por muy ridículo que parezca, es tomar el sol, hacerse fotos y jugar a beach volley con otras tantas hachondas que están igual de buenas que la que llevas tú. O sea, aquí lo único que de esto, pues prima la relación entre las muchachas, no sexual, es relación de amistad bonita y de, ay, qué bien me caes o cómo te odio. Pero todo platónico, todo muy... Sí, muy inocente, a pesar de que la inocencia aquí, claro, es un poco así subjetiva, ¿no? Como son los japoneses con sus inocencias. Pero que básicamente se trata de eso. Tú tienes que escoger a una chica, tienes que pasar 15 días en esa isla haciendo amistades con otras chicas en bikini y poniéndote cremita y haciendo juegos tontos y ya está, ahí jugando a voleibol. Eso es el argumento del juego, no hay más, no le busquéis qué más. Qué gran argumento. No hace falta más, pero Jabadana, hay una cosa, es que yo recuerdo este juego, que además las muchachas, porque yo creo que si a una muchacha hay algo que le gusta más que jugar al voleibol en la playa con escasa ropa, creo que es comprarse cosas. Sí, porque tienes tiendas. Pero aquí viene la parte interesante de este juego, que como ya os he comentado, se basa, aparte de nacer el chorra, es en las relaciones entre las chicas, en las relaciones de amistad. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres hacer que tu personaje se haga amiga, véanse las comillas, aunque las haga no las vais a ver, pero véanse las comillas, se haga amiga de otra chica, pues le vas a tener que comprar regalos, hacerle la pelota, para que esta chica sea tu compañera de equipo en los partidos de voleibol, que al fin y al cabo realmente es en lo que se basa el juego. Por eso lo del Extreme Beach Volleyball. ¿Sabes? O sea, tenemos muchas pruebas y muchas bueno, no demasiadas, pero hay diferentes actividades, pero básicamente lo que nos va a dar dinero aquí son los partidos de voleibol. Y esto de ganarse a las participantes, o sea, imagino que cada una cogerá de un pie distinto, ¿no? O sea, efectivamente. Y bueno, ¿y estos gustos es prueba y error o hay alguna manera de conocer? O sea, digamos, ¿hay algún equivalente a coger el telva, por ejemplo, de decir, hacer amigas en un campo de beach volley? ¿No recurre? No, a ver, lo que es prueba y error hasta que te buscas una guía por internet, ¿no? Pero quiero decir, pero sí, cada una de las chicas tiene sus gustos, sus colores favoritos, sus comidas favoritas, sus trajes favoritos, que eso sí, trajes de baño, los que queráis. O sea, como perras vamos a estar buscando trajes de baño para nuestras niñas, porque los hay de pieza entera, los hay de dos piezas, los hay de ridículos tamaños, y cuando digo ridículos tamaños, son ridículos tamaños pequeñitos, ¿vale? Seda dental y un pequeño retal ahí. Exacto, o sea, y además es que tuvieron especial cuidado en la hora de hacer los píxeles, porque nadie, salvo Madonna, a nadie le gustan las tetas picudas, salvo a Madonna. A esta mujer siempre le han gustado los conos en vez de tetas. Sí, sí, pues sí. Ellos pensaron que al resto del mundo, y muy bien pensado, no le iban a gustar. Por lo tanto, tenemos unos gráficos espectaculares y increíbles. Bien por el Team Ninja. Exacto. Entonces, yo, como me pierdo un poco hablando de esto, porque de esto... Ah, sí. Sí. No, es que claro, estoy viendo imágenes también ahora y... Yo voy a añadir la tónica picante y sé que se sacó, me parece recordar, como una especie de patch para poder que las señoritas pues fuesen un poco más ligeras todavía. No, exactamente. No era un parche, era un truco extraño que podía funcionar o no funcionar a la hora de hacer las fotos. Uh-huh. Entonces, era comprarse un tipo de gafas de sol especiales que o algo así. No lo recuerdo muy bien, pero yo te digo una cosa. Yo soy de los que, a ver, un cuerpo en pelotas es un cuerpo en pelotas. La fantasía está cuando llevan un poco de ropa. Hay entonces, cuerpos y cuerpos. Evidentemente, si cogemos a la más mayor de las mujeres estas de las, ¿cómo se llamaban? Las viejas estas, las de oro, aquellas. ¡Oh, Dios! No, otra vez no. Es claro, bueno, hay una broma fuera de antena, como aquel que dice que no la voy a repetir. No, pero, por Dios. No la vamos a repetir, pero sí, claro, si coges a cualquiera de estas señoras y le pones un bikini, pues ni en pelotas ni en bikini. No, ni con un palo, ni con... Es que yo cojo el juego y lo entierro. Y lo quemas, como con todo el lote de ET de 2007. Exacto, igual que con lo de ET, igual. Pues en este caso no pasa. En este caso, pues claro, están muy bien hechas y da igual que vayan no van en ningún momento en pelotas, pero da igual, ¿vale? Entonces, lo que estaba comentando antes son, no me acuerdo el número exacto, pero son entre 6-7 chicas, cada una con sus gustos, cada una con sus historias, y lo mismo que le puedes hacer caer bien, que le caigas bien a una chica porque le regalas una cosa, puedes hacer que le caigas mal si le regalas lo que no le tienes que regalar. Entonces, claro, en eso sí que se basa lo que decías tú del ensayo y error, ¿no? Que si no tienes una guía, vas a tener que ir probando, se te van los 15 días a tomar por saco y te tienes que ir y se ha acabado el juego y no hay más, ¿eh? Y no hay más, o sea, no te regalan así un póster o algo, no, es que se ha acabado y se ha acabado. ¿Qué pasa? Que rejugable en 100% porque tú las quieres ver a todas. Claro, bueno. Entonces, claro, tú tendrás tu favorita, tú lo que sea, pero bueno, básicamente el juego es eso. Ah, sí, hay dos detalles. Uno es que si le pones cremita se pone morenita. Tú le compras cremita para el sol, ella no se la va a poner. Quiero decir, no hay imágenes de ella así untándose y tal, no hace falta tampoco. Porque luego tienes el rollo que reportaje fotográfico, que es a la piba haciendo, caminando por la playa o haciendo posturitas y tú haciendo fotos. Tú haciendo fotos de eso. ¿Es algo recíproco? O sea, es en plan de yo te doy cremita, tú me das cremita. O no es yo te doy cremita. No, solo es que tú le compras el pote de cremita y hace y como si se lo hubiera puesto, ¿vale? O sea, se lo aplicas ahí dentro del menú y ya se lo has aplicado. Entonces... O sea, que no se ve el acto de... No se ve el acto de nada. Lo que sí que se ve es que, si no recuerdo mal, era que podían coincidir dos chicas cuando ya son amigas en algún reportaje fotográfico o en alguna celebración de puntos. Y entonces, claro, si los tíos se dan besos y abrazos y palmadas en el culo cuando marcan un gol, estas no van a ser menos. Entonces, todo el juego se envuelve en esta especie de neblina picantona que se ve y no se ve nada, pero que está hecho para lo que está hecho, que es para que los santos varones, pues... Se vayan a la cama, pues, topalotes. Contentitos, y bueno, hubo una segunda parte, que esta sí que ya no la pude ver yo. Pero bueno, lo que es este juego, Dead or Alive Beach Volleyball, pues bueno, básicamente es lo que os he explicado. Chicas en bikini, muchos bikinis, todas con unas tallas, con unas pechonalidades muy, muy importantes. No hay ninguna que se quede escasa. Y bueno, pues yo qué sé, es que es una pasada. Yo cada vez que pienso en que a alguien se le ocurrió hacer este juego, por un lado lo bendigo y por otro lado soy como el Angry Nintendo Nerd, ¿no? What are you thinking? ¿En qué coño estaban pensando para sacar un juego así que tuvo muchas ventas? Hay que decir. A ver, como que no. Y de hecho me parece que para el último The Dora Life que han sacado, o si van a sacar uno nuevo, no recuerdo ahora, pero hayan anunciado un pack de nada menos que 100 bikinis. O sea que... No lo sé, pero... Yo creo que sacaron la segunda parte para 360, sí. Si no recuerdo mal. Y ando como loco. y no lo encuentro por ningún lado. Es increíble. Pero bueno, creo que sí, claro. Que está. Bravo por el Team Ninja. Un aplauso se merece. Un aplauso con las nalgas, porque esto se merece más que un aplauso normal. Bueno, ahora que ya hemos acabado de espantar a las posibles oyentas femeninas. Totalmente, totalmente. Y ha arruinado nuestra reputación. No, yo he arruinado arruinado la mía yo. Vosotros os habéis quedado al margen. Pero tú eres ya... un hombre de palabra. Es un hombre con su público. Qué va. Tanto que perder como nosotros. Eso sí. Bueno, vamos a tratar de compensar un poquito, porque el volei playa, pues es un deporte eminentemente veraniego, porque, más que nada, porque practicarlo en enero puede ser contraproducente. Un poco. Pero bueno, la verdad es que ha habido más exponentes de este tipo, de este deporte. En los videojuegos. Y bueno, pues ya que hablábamos de chicas practicando volei playa, yo creo que es justo que hablemos también de chicos. Pero eso sí, lo vamos a hacer en baja resolución y como mucho en 16 bits, porque vamos a remontarnos de nuevo al pasado para hablar de Beach Volley de Ocean. Un juego también bastante, con bastante pedigrí. Y bueno, pues un simulador de este deporte, ¿no? De volei playa, pero que además tenía otros escenarios, que había también como poco un campo de hierba, recuerdo yo, donde bueno, pues los mozos estaban ahí en bañador jugando su partido de volei. Lógicamente pues no se le podía pedir demasiado al juego por aquella época, pero bueno, la mecánica del volei pues es la que hay y está bastante bien, ¿no? Cumplía bastante, ¿no? dentro de lo que era. Lo que pasa es que, claro, no es el mismo encanto que bueno, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Ensalzar esos valores de amistad y compenetración de Dead or Alive, ¿no? Porque aquí pues eran una serie de fulanos clónicos que, bueno, pues iban jugando y tal, no mostraban tampoco demasiada emoción. Pero bueno, pues un juego de volei playa. ¿Era de estos también en parejas o llevabas a más...? No, equipo de jugadores que ahora mismo... Hombre, pues no sé si eran... La verdad es que sí, ahora que lo dice me parece que eran dos por equipo. Entonces, la gente para jugar a volei playa. Era el clásico volei playa, ¿no? Sí. Sí, juego, además el juego por antonomasia de volei playa, además de la compañía Ocean, pues es una compañía muy muy emblemática, que bueno, prácticamente el juego que sacaba, juego bueno que hacía. Y bueno, pues ya te digo, pues este Beach Volley, sobre todo las versiones de 16 bits, pues la verdad que bastante bien. De gráficos pues no iba tampoco demasiado mal. No, pero estoy viendo imágenes y me da que las pantallas discurrían, como dices tú, que eran diferentes y tal. A lo mejor habían algunas también que eran discurrían en diferentes partes del mundo, ¿no? Por lo que estoy viendo, porque estoy viendo una imagen de típica representación inglesa, ¿no? Con el... Habrás visto un Bobby también por ahí. Exacto, eso es lo que estoy viendo. Efectivamente. Hacía como una especie de tour por el mundo. Y de hecho, me parece que la pista esa de hierba que decía, me parece que es precisamente la inglesa. Sí, pues eso, hacía lo que dices, ¿no? Recreaba diversas partes del mundo, entonces hacía una especie de tour mundial. Pero bueno, en todas partes es verano, entonces Sí, no, bueno, hombre, se va haciendo el tour ahí para no pillar nieve y tal. De todas maneras, este es el típico, juego que jugado en arcade, jugado a dobles, es muy interesante. Sí. Porque no se suele, coordinar la gente nunca en este tipo de juegos. Quiero decir, si son dos personas que están en un mismo equipo, vas a perder. Sí. Porque sí. Es imposible coordinarse. Exacto, que voy yo, ¿no? Que voy yo. Al final unos por otros, a casa por barrer. Lo mismo que si juegas a un juego de tenis a dobles y los dos están en el mismo equipo, eso es imposible, vas a perder. O sea, está todo cantado para que pierdas. Sí, hombre, bueno, Dave Floor puede dar fe que las primeras veces que jugamos a dobles en el FIFA. Sí. Pues, Dios, no ayuda. No voy a hablar de eso porque soy un caballero. FIFA es tema tabú. No vamos a hablar de eso porque. Hombre, un poco de mierda sí podría ir a tapar, ¿no? Vamos, son trapos sucios internos. Vamos a ver, son cosas de pareja o de expareja o de examigos que está feo hablar. Uy. No, pero metes 8 goles y ya. Pero vamos, en cualquier caso me estáis dando la razón, ¿no? La coordinación es imposible. No, quiero decir, vamos a ver, o sea, esto es como las relaciones. Tú le entregas tu corazón a alguien y viene y te lo destripa y te lo quita. Pues Juan hizo lo mismo. Yo le entregué mi amistad y abusó de ella. Sí, pero y más con el fútbol, ¿eh? Que el fútbol es más importante que las tías. No, sí, lo digo, sí, yo, sí. ¿Eh? Pero míralo ahora, que solo me quiere por interés. Por mis juegos retro. Ya ni siquiera por eso, ya lo he dicho. Ya ni por eso, vale. Ya, hala. Ya está. O sea, que tenemos ese pedazo de beach volley, de Ocean. Beach volley, sí. Sí. Bueno, más juegos así de temática veraniega. Hombre, pues me viene a la mente ahora mismo una recreativa y juego de Neo Geo que yo creo que alguno habrá echado sus partidas. Se trata de Windjammers, que sí. Aquí ya cambiamos de deporte, aquí pasamos y pasamos a... no sabría definirlo muy bien, porque es un deporte que se juega con un frisbee. Sí. Y que tiene movimientos especiales. Porque cada jugador tiene como una especie de magia personal, ¿vale? Un tiro. Pero es que es algo complicado de explicar, ¿no? Eso. Sí, son jugadores de distintas nacionalidades. Pues está, bueno, el inevitable jugador americano, japonesa en este caso, me parece que era. Y español, me parece que había también, ¿no? Español, bueno, había. De alemán, jamaicano. Yo creo, había por ahí, no sé. Bueno, varios jugadores, cada uno con distintas características y puntos fuertes y débiles. Y bueno, pues se trataba. Yo creo que la comparación más parecida son los juegos estos de air hockey. ¿Sabéis lo que os digo, no? Las mesas con chorro de aire que tú vas golpeando un disco. Es exactamente eso. El disco a la portería. Bueno, pues esto. Pero con los fulanos estos lanzando el frisbee y haciéndolo rebotar en las paredes, entonces tú podías, debías coger el frisbee, devolverlo. Había un movimiento según el cual tú parabas el frisbee salía volando y en el momento de aterrizar tú empezabas a pulsar el botón de lanzamiento, entonces acumulaba como fuerza para devolver el tiro y ahí es cuando podías hacer los especiales. Sí. Que cada jugador, como digo, tenía el suyo, ¿no? Pero bueno, que era rollo campeones, pero si en campeones pues jugasen lanzándose un disco, ¿no? Pero bueno, que típico de que el disco se inunda en llamas y bueno, se lleva por delante. Es un juego que está enfocado directamente a lo que es un arcade, o sea, en toda regla. No tiene nada de simulación, es uno contra uno y a reventar al otro, básicamente. Sí, ahí te las apañes que iba el disco cargado. Exacto, pero es condenadamente divertido. Sí, no, a ver, además, y complicado. Teniendo en cuenta la temática, ¿no? Porque no deja de ser un juego así como... es lo que dices tú, es un air hockey, pero con tus dos personajes, pero es un juego de que hace un alarde de imaginación porque te engancha, además. Porque además es el juego que jugando solo te engancha, pero jugando contra un colega, aquí ya hay pique. Es proporcionalmente enganchable igual al cabreo que te pilla. Sí, es un generador de amistades. De amigos. Sí. Y cosa curiosa también que tenía fase de bonus. Tenía unos momentos entre partidos en los que, ¿cómo se puede aprovechar una mecánica de lanzar un disco? Bueno, pues añádase un perrete a la ecuación ya está. Entonces, el jugador que escogías lanzaba el disco, ¡ala! Y tú manejabas al perrete que iba corriendo, tenías que saltar los obstáculos que se me ponían por delante y conseguir llegar a coger el frisbee y vamos a hacerse la mayor marca, la mayor distancia posible. Yo creo que es un arcade totalmente recomendable para aquellos que puedan, sí, mediante MAME, mediante emulación, volver a recuperarlo, porque es de estos que es un matatiempos, es de esto que no sabes qué hacer, tienes que irte, tienes 10 minutos, hostia, es un juego que vale la pena. Sí, absolutamente. Yo ahora mismo no sé si en algún Neo Geo Classics, porque yo tengo la versión de PSP, y la versión de PSP ahora mismo no me suena que esté, pero no la tengo delante para poder verificarlo, pero desde luego si está incluido en algún recopilatorio de estos, pues es un juego que merece muchísimo la pena, sobre todo como decís, para jugar a dobles, pues es un vicio, es una diversión, vamos, tremenda. Uh-huh. Así que muy bien. Otro juego veraniego, mira, me está viniendo a la mente uno bastante, bastante curioso, además con un toque también muy muy ochentero, ¿no? Porque yo creo que lo mejor es explicar directamente. El juego se llama Tubing. Vamos a ver. Imaginaos estos parques acuáticos que la gente se tira por un tobogán sentados en un neumático de estos de goma. Sí. Bueno, pues eso, pero en un río. ¿Vale? ¿Sí? O sea, como si fueran unos rápidos, pues tiene a un tío. ¡Ah! Ya bañador. Sé cuál es. Ya sé cuál es. O sea, pues tú llevas eso, a un tío en bañador y con gafas de sol, ahí sentado en un neumático. Entonces, este juego lo que tenía era que cada botón controlaba un brazo. Tenías botón para brazo izquierdo y brazo derecho. Entonces tú ibas, podías rodar sobre ti mismo o nadar. ¿Vale? O sea, podías como remar con los brazos. Entonces, así te propulsabas, girabas, te embocabas, porque el curso del río hacía como desviaciones, se ramificaba. Entonces, tú podías meterte por alguna de ellas para encontrar algunos objetos. Me parece recordar que podías lanzar latas de refresco, de cerveza. Lo cual me recuerda, por cierto. ¡Hola! ¡Vale! ¿Cómo ha sonado eso? Lata como esta. Mm. Y yo creo recordar que podías lanzarla, me parece. O por lo menos tenía alguna utilidad. Podías pasar también por unos banderines, rollo slalom, que te daban puntos. Y bueno, la cuestión era llegar a meta. Pero ojo, porque había como una especie de ramas que si te enganchaba, pues claro, si te iba el neumático se te iba a tomar por saco. Y tú pues te ibas a pique, obviamente. Y sí, sí. Bueno, es un juego muy cachondo este juego, sí. Porque yo lo he visto en, no lo he visto en arcade propiamente, lo he visto en la versión de MAME, y al principio decía, hostia, ¿y esto qué coño tengo que hacer yo aquí? Y lo gracioso es eso, ¿no? Que vas controlando los bracitos del pavo mientras va bajando y te tienes que picar con otro tío, me parece, sí, que es una carrera. Es una carrera con otro pavo y entonces te picas con ese tío. Efectivamente. Que siempre corre más que tú, pero bueno, eso sería una cosa que... ¿no? Vas controlando los bracicos y es jodidito de controlar, no es fácil. No es fácil. Pues este también tuvo versión doméstica, lo que hablábamos antes, de la recreativa, ¿no? Convertir una recreativa era casi éxito seguro. Pues Tubing tuvo su conversión, yo lo tuve en Amstrad, yo me pillaba lo que se me cruzaba por delante en Amstrad, pero tengo que decir que tengo muy buen recuerdo de este juego. Yo lo recuerdo como un juego muy divertido y bueno, pues si estás en un río, tienes un neumático a mano, pues oye... Lo mejor es hacer una carrera. Claro, echas una carrera. Está clarísimo. Yo lo recomiendo igual que el Windjammers este anterior, incluso el Beach Volley. Son juegos que son matarratos, o sea que es para cuando tienes un tiempo muerto y invitan a jugar y a rejugarlo, ¿eh? Pues es de estos que te picas. Sí. A jugarlos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues no sé, otro videojuego así que recoja un poco de esencia veraniega. Hombre, no es explícitamente veraniego, pero al fin y al cabo yo creo que una actividad muy de verano pues es irse de bares o irse de chiringuitos, creo yo. Mm-hmm. Es una cosa que el cuerpo agradece. Entonces yo aquí igual enmarcaría el juego Tupper, que es un juego clásico. El juego de servir cervezas. El juego de servir cervezas, efectivamente. Un juego que además nos gusta mucho aquí en Bueno, a mí me gusta más beberlas que servirlas, ¿eh? Todo se ha dicho. No, no, pero a mí también, pero como temática de un juego no se puede discutir que es original. Hombre, cuando menos. Efectivamente, porque además es que los tipos de clientela que te venían marcaban un poco la dificultad del juego, ¿no? Porque, claro, cada vez te venía clientela de un tipo. Y bueno, estos digamos que tragaban más rápido, ¿sabes? O sea, bueno, no, conforme te iban llegando los distintos parroquianos, pues más maña te tenías que dar en ir soltando las cervecitas, ¿no? Y yo recuerdo que había, bueno, al principio digamos que había gente normal, pero luego me parece que empezaban a entrar, que si punkis o que si historias de distintos jugadores de fútbol, jugadores, o algo así. Deportistas, sí, había que los deportistas además me parece que eran los que pimplaban ahí. Ah, los que pimplaban. Ágilmente, Sí. Y además estoy viendo que ha tenido una conversión actual, ¿no? Sí. Tuvo una conversión recientemente. Bueno, es que ya te digo, es un clásico, pues no, yo creo que imperecedero, vamos. Que... Hombre, yo creo que el hecho de crear una recreativa en la cual tengas que currar de camarero ya es vamos, el no va más. Mm. Aunque sea en los 80, pero tío, es un giro de tuerca de imaginación increíble. Sí, original cuando menos lo es. Sí. Y bueno, pues no sé, más juegos así que tengan un toque que evoque el verano. Pues hombre, recuerdo así, básicamente, los refrescos también son mucha cosa veraniega. Y 7up tuvo sus mascotas, porque ha tenido varias, pero una de ellas fue Cool Spot. Tuvo su correspondiente juego para consolas y ordenador. Juego de plataformas que además la primera fase transcurría en una playa y te las veías con cangrejos, ibas trepando por una hamaca. Que además siempre salía publicidad ahí de. Sí, bueno, sí, había botellas y latas de 7up por ahí tiradas. Vamos a tutti plen. ¿Y de Fido Dido hubo algo? Fido Dido también tuvo Fido, juego. También. Pero el de Fido Dido me parece que era un poco putapénico. Sí. Me parece que sí. Pero es que de por sí Fido Dido es que... No, a ver, como mascota y como logo es de lo más gilipollas que se ha podido sacar. Demasiado. Pero, hostia, de Fido Dido. Pero bueno, de Cool Spot sí que recuerdo... No sé si he jugado... Hubo conversión casera, ¿verdad, de este juego? Sí. Porque algo recuerdo haberlo visto o haberlo jugado. No me llegó a enganchar. No me enganchó, pero sí que creo que lo he visto. Pues empecé, lo tuve yo, el Cool Spot. Hombre, está bien. Juego de plataformas, pues bien. Un poquito dificilillo. Era fácil perderte. Pero bien, bien, ¿no? A mí por lo menos me gustaba bastante. Luego recuerdo también... Hombre, de verano... Igual no, pero el Green Dog, por aquello que era un surfero. Este no lo he visto yo, ¿ves? O de Mega Drive, tenía como muchos tintes así color. No me suena, ¿no? Hombre, hay también una serie de juegos de estos de pruebas, como por ejemplo el California Games. Que son yo, pues, los típicos juegos de Olimpiada también, una cosa muy de esta fecha. Pero bueno, en California Games, pues me acuerdo que había una prueba de estas de Pipe, de... Te lanzas con el patín, tienes que hacer piruetas. Había una de surf, una de motocross también. Había pues una serie de pruebas también muy de la temática. Sí, bastante bien, Diego. Y este sí que tuvo muchas conversiones. Tuvo muchas versiones, al menos, de Nintendo, de... No sé si de Sega tuvo alguna, puede ser, ¿no? De Mega Drive o Master System, quizá, ¿no? Yo creo que de esta serie de juegos, porque también estaba Winter Games, ¿no? Pero a mí me parece que el California fue, yo creo que el más conocido, a lo mejor. Por lo menos el de los más portados, yo creo que fácilmente puede ser. Sí, yo me reconozco bastante malo y patético en este juego. Lo intenté varias veces y no se me daba. Bueno, y a mí los juegos de deporte nunca se me han dado bien. Véase Track and Field y cosas por el estilo. que nunca se me han dado bien, ¿no? Y entonces este me gustaban, el hecho de poder hacer diferentes pruebas y diferentes cosas, pero no se me daba bien. Entonces, no sé, el surf nunca se me ha dado demasiado bien de manera virtual, porque de manera física ya podéis contar que no. Si veis alguna foto mía por el foro, os daréis cuenta de que el surf no es lo mío precisamente. Mejor tierra firme, ¿no? Sí, sí, los pies en el suelo y ya está. Sí, sí, sí. Pues yo no sé, chicos, es que realmente yo creo que la temática ciberánica tampoco se ha prodigado demasiado, ¿no? En videojuegos, mucho más allá de esto. Antes yo creo que sí que se hacían más. No sé, yo creo que hemos tocado los más representativos de lo que es el juego veraniego en sí. Sí. No quiero decir que tampoco hay mucho, no creas que hay mucho más. No, mucho más. Es que ahora mismo me viene a la memoria, lo que pasa es que no me acuerdo el título, pero había un juego que transcurría en un campamento de verano, era un juego de plataforma, posible que se llamase Summer Camp, pero era un juego de la típica mascotita que ibas llevando por ahí y tal, pero bueno, tampoco fue muy conocido ni creo que demasiado relevante. No, campamentos está el viernes 13. Pero bueno, ya se va orientado a otro. Para el especial de Halloween, si eso. Sí, yo lo que sí que voy a hacer, si me permitís, es volver al inicio de esta sección. Señores de Team Ninja, ¿era? Team Ninja, ¿no? Señores de Team Ninja, sé que van a escuchar este podcast o alguien les va a hacer llegar esta petición. Por favor, con las consolas de nueva generación, nuevo de Atora Life Stream Beach Volley, por favor. En 3D. Exacto. En 3D, efectivamente, yo firmo eso. Y cuando lleguemos a la realidad virtual, por favor, tengan en cuenta que yo a lo mejor tengo 60 años, yo querré morir de un infarto jugando a ese juego. Muchas gracias. Bravo. Pues bravo. Con las nalgas, amigos. Pues con este alegato vamos a chapar el chiringuito ya, nunca mejor dicho, y nos despedimos, ¿vale? Besitos. Más besitos que nunca. Pues nada, hasta aquí el especial de verano de Confesiones de un Jugador Unplugged. Hemos estado desbarrando aquí durante un puñado de horas cual víctimas de insolación. Se nos ha ido la pinza, yo creo que... Lo normal para estos casos. Sí, lo justito. Para estos casos, sí. Bueno, tampoco... En una casa de locos es lo más normal. Sí, pues sí. Sí. Pues sí, la verdad que lo dices. La verdad es que sí. Bueno, lo que confiamos es que bueno, por lo menos haya servido para que la gente pase el rato y por lo menos hemos dado muestras de vida, que bueno, ya nos tocaba. Y nada, vamos a ver si podemos volvernos a escuchar prontito. Uh-huh. Y a contaros pues eso, más historias, ¿no? Con el formato habitual, contando pues lo que hemos estado jugando, lo que hemos estado escuchando, lo que hemos estado viviendo. De momento pues nada, pues hemos compartido un ratito así pasando el calor en compañía, y pues yo tengo que decir que ha sido un honor y un placer. Señor G. Baudán, nos ha dado usted una lección magistral sobre pechugas y bikinis que tardaré en olvidar. Se lo agradezco profundamente. El placer y el honor es mío, pero no os vuelvo a dejar mi colchoneta, porque tres tíos en la colchoneta de lona no funciona. Yo ya os he dicho que no funcionaría y no ha funcionado. Bueno, o sea que me debéis una colchoneta de lona y un helado frigoculo o frigopulo. No, pero hemos sobrevivido al ataque del tiburón. Bueno, si no lo probábamos, no lo hubiéramos tenido. Ahora ya los... Me debéis una colchoneta que os la pienso cobrar en el Confessor Fest de septiembre. Oh. Bueno, al menos hemos esquivado la medusa. Sí. Por cierto, no hemos dicho dónde nos pueden encontrar. No, bueno, lo diremos enseguida. Déjame que despida al señor. Ya no me quiere. Como ya le he pinchado la colchoneta, no me quiere. Ya no te quiere. Ahora ya, ¿para qué? Ah, venga, Dave, toma. Llévate este Magnum de recuerdo. Oh, Qué bonito. Magnum chocolate negro. ¿No puede ser blanco? Para mí es el más rico. Bueno, va, si lo quieres. Chocolate negro. Racismo. Bueno, va, toma. No, racismo, tú sabrás, ¿eh? Tú sabrás lo que... Vamos a ver. Me gusta más el chocolate blanco. No pasa nada. No soy racista, ¿no? Claro, claro. No. Pregunta. Vamos a ver. Que V, manifiéstate. Sí, eres el negro del foro. Claro. Que V se pronuncie, pero bueno, mientras tanto, pues gracias por acompañarnos en este viaje de, bueno, iba a decir de vacaciones, pero bueno, muy relativo lo de vacaciones. Ha sido un placer compartir con vosotros toalla, playa y, bueno, pedirle perdón a Yebaudan por lo de la colchoneta, pero... Te perdono porque eres mi amigo. Ah, bueno, entonces, venga, cerveza en el chiringo para todos, vamos para allá. Ole, barra libre. Bueno, pues nada, antes de irnos, como bien apuntaba Jebaudan, vamos a recordar dónde puede encontrarnos la gente, que es, díganos usted, señor Jebaudan. Pues así de pronto nos podéis encontrar en www.confesionesdeunjugador.es. Nos pueden encontrar también en Facebook, en la página, bueno, simplemente haciendo la búsqueda de Confesiones de un Jugador. Y nos puede encontrar también en Twitter. Dave, ¿te sabes tú la cuenta de Twitter? Sí, Confesiones de 1J. Sobresaliente, toma otro más. Ya te has ganado dos magnums, el negro y el blanco, para que no te quejes. Para que no haya problema. Para que no haya discrepancia, me parece bien. El negro es ligeramente más grande y más grueso. No sé si te das cuenta. Te has quedado sin cerveza. Vaya. La suya para mí. Pues nada, lo dicho. Señores, damos por cerrado el chiringuito este de playa. Y nada, nos escuchamos en el siguiente programa. Así que, pues, ya sabéis, os quedáis con nuestro tema de cierre. Y lo dicho, que paséis un feliz verano, que no sudéis mucho, no os piquen mucho los mosquitos y que lo paséis muy bien con videojuegos o con aquello que os sea de menester de practicar. Así que, hasta la próxima. ¡Mua! Adiós. Fall out.